Buen día, Gabriel Schulz. Buenos días, Flor Halfón. ¿Cómo le va? Buen día, Olivia Zorro. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué dice? Excelente. Venís resorrosagante. Estoy. Pero no te bronceaste en la cosa. No toqué sol. Muy bien. ¿Hubo protector? No toqué sol. No importa, ¿te pusiste protector o no? No. No, porque no toque sol. Pero que te pones protector aunque no salgas al sol, decís. No salgas al sol. El señor Andrés Cunesov va a estar. Buen contigo. Día, ¿cómo le va? ¿Cómo bien? ¿Cómo cuando uno está en zona de sol, aunque no esté nada, yo soy un obsesivo. Zona de sol sería. Soy muy amigo de 8, me pongo todo el tiempo. Estuvieron pero en la playa en la sombra, pero hay no importa. Yo antes de salir, de sol, yo me levanto y me pongo protector. Claro, entonces, después vida, me relajo. O en la playa. La playa, no, ah, la vida no. La vida no. Hola, Nicolás Averrey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos sí te bronceaste? Ah, no. Pero anduviste surfeando. Nah, es una hora. Es la única hora de sol que tuve y estaba anulado. Pero está no, yo cuando estoy en zona de sol evito el sol. Y cuando no estoy en zona de sol evito el sol. Yo lo escucho bueno mucho al doctor Ocho, el sol es una cosa a ser evitada. Pocos muy minutos bien por día, vitamina E o algo así y después ya está. Vitamina E. Suplemento de vitamina E. Sí, eso. Sí. Porque el muy sol lindo no. Conversaciones paralelas. Esperemos a que terminen ellos y claro, después. ¿Cómo dice? Muy lindo. Es linda la playa, es lindo el mar, es lindo el clima en esta época de sol, arena, mar, etcétera. Es lindo ver además lo que sucede en enero y febrero en la zona playera. La gente que está contenta, que se va con la familia, con el... Sí. ¿Vieron mucha gente o no? Mira, se ve gente, pero todos te dicen que hay menos gente de sí la que debería. Mm. O sea, uno ve gente. En los dos lugares, Mar del Plata y Pinamar. En Pinamar hay mucha menos gente de la que debería, nos dijeron todos, y en Mar del Plata también. No, pasa que todos vimos en otros momentos a Mar del Plata desbordada, intransitable, imposible estar, y esta vez lo que estaba era llena, había bastante gente en algunos de los días lindos, esas cosas en la playa, en las fiestas que se hacían en los paradores en la costa veías muchísima gente, el tránsito estaba complicado en las idas y vueltas a esos eventos, pero no estaba desbordado, explotado como otra vez lo vimos. Mm. No había que hacer 70 cuadras de cola en los restaurantes, no había no, de hecho, el viernes, por ejemplo, con Cayetano fuimos a comer por la zona de Güemes, viernes a la noche, y conseguimos sí lugar para estacionar. No, se quedaron bastante. Pero está bien, pero pudimos. Hola. En otras épocas tenía que estacionar 20 cuadras. Hola, Cayetano trajo medialunas y siento que no vamos a poder pensar en trajimos de Mar del Plata medialunas con Jules, exactamente, y queríamos compartirlas con ustedes. Son sin harina esas, ¿no? No, son con harina, son medialunas. Okay. Bueno. Porque nos encanta hacer más dulces. El micrófono ahí. Sí, pero estaba listo. Justo ahí. Cayetano, ¿estás sin harinas todavía? No, porque la última vez que te dejé fue hoy sin harinas y me mandó Schulz una foto con 5 medialunas. Sí. 5. ¿Pero estaban mordidas, acaso? No. Había una que estaba dentro de café con leche. Faltaban, salvo jueves a mojarla, seguirte, que era un juego raro. Claro, faltaban minutos, segundos para ser mordidas. ¿Vos te fuiste y se quedaron de fin de semana del resto? No, nos quedamos un día más. Ah. Porque nos excedimos comiendo, entonces era al otro día sin harina. Oh, sin harina. Difícil. Y así, ¿fue? Y así todos los días, no, nunca fue sin harina. Nunca llegó el día. La fuerza de voluntad. Claro. Quiero decir que me pesé antes de irme y me pesé al volver. ¿Y? 4 kilos aumenté. ¿Qué? ¿En una semana? Sí. No. Yo lo que comieron. Yo me fui a correr, llegué y me fui a correr, porque realmente lo que comimos es una cosa, mucho, un escándalo. Demasiado. Fue buenísimo, entonces. Sí, wow. Sí. Fue un tour gastronómico. Qué lindo, igual. Sí. Qué linda vida. Igual el sin harinas nunca es al día siguiente de haber muerto de un atracón, porque no podés tan rápido, no lo podemos charlar ahora, ¿no? Porque estás con harina. Estoy con harina. Sí. No, pero si te da muy zarpado un día, el día siguiente no puedes ser sin harina, pues como un golpe muy duro. Vos decís que tiene que ser una bajada lenta. ¿Quién te dijo eso? Se lo digo yo, con la experiencia. ¿Ah, sí? Sí. El cuerpo no resiste. No, tranquilo. Como droga, tipo, tenés que ir de a poco bajando la dosis. Sí, claro. Nada, pero no pasa nada si un día no comes harina. Sí, no pasa nada, pero después de un día de mucho comer no podés. No sé. Tu cuerpo no pide. Lo pongo en duda. No pasa, sé. Afecta el estado de ánimo. Sí. Los primeros días sin harina te afecta el estado de ánimo. No, estás irritable, estás fastidioso, contestás mal. Sí. Bueno, por eso yo estoy siempre bueno. Por eso acá simpático. No sé. Tengo muchas dudas de lo que me contaste. Muchas dudas. No sabes bien lo que te conté, pero muchas dudas. No sé todo lo que me contaste, pero para mí es que si vos un día clavaste 5 días seguidos, 5 medialunas, y un día no comés medialuna, no pasa nada. Que es mucho para el cuerpo. La muerte. La muerte. Halfo, está diciendo cualquier cosa. No, sí, pero además tiene ansiedad, que es lo peor. Además, temas boludos como este son los que más ganas dan de participar. Claro. Bien. Eugenia Tobal, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo me hicieron madrugar hoy? ¿Cómo va? Que tiene color de haber tomado sol. Y no, tiene una ducha, no te olvides que Angarola la denunció por una ducha, una ducha de canje. Instagram. ¿Quién Angarola es el policía de Instagram, te denunció por una ducha de canje. Ese policía de canje. Entonces bancaste la condena. Pero no la escuché. No, una denuncia. Igual fuiste el lado de... El lado de Mariano Martínez, lo tuyo es... Pensá que siempre está el Pollo Álvarez en Instagram. No, no. No, esa ducha valía el canje que hice hasta ponerme la bikini y todo. Sí, sí, me dejaste todo. Mira, no, a veces das de más, nunca no te pidieron ayer tanto. Hice otra vez porque ¿otro? Puse a cortar el pasto, no, es la primera vez que salgo el sol. ¿Corta pasto? ¿Te dieron? No, no. Padre, no. Me contaron no, que hay gente... Tampoco tanto. Claro. Me contaron que hay gente que no tiene el canje y pero va probando. Entonces claro. Dice, estoy acá en mi auto, no sé cuánto, y no tiene el canje el auto. No, no, y arroba la marca, arroba la marca. Sí. Para que la marca me llama, morir. ¿No? Ay. Pesca canje. Sí. Ah, es en serio la herida. No se puede dejar un día para el otro, peligroso lo que flor. Muy peligroso. Ya vamos a hablar de ese tema. Bien, bien. Bien, la harina. Sí, bien. Claro, dime. Sí. Uy, el calor que tiene el perro, ¿qué raza es? Maltés. Romero, ya lo conocían ustedes. Ya vino acá. Para mí, si tenés un maltés, te tenés que poner corto de nombre. ¿Por qué? Porque sí, el corto maltés. Ah, claro. Y aparte es corto de... Es como copito, chicos. Eso, es parecido al de Vero, te iba a decir. Hay que ponerle corto. Bueno, todos los malteses se pueden distinguir entre malteses o son todos iguales. Este es el mini maltés. Hay mini maltés. No, eso es un camucho. ¿Sí? Sí, no existe. Los mini, esas cosas, es una deformación del animal, pobre. Un calor, pobre. Pa, no sé, estoy diciendo una boludez. Che, ¿ya charlaron con el del ascensor, por ejemplo, como yo, qué calor hace o no? Sí, yo charlé con el del Remis recién. Qué calor hace, dijiste, sí, ¿no? Qué calor es como el tema, es buenísimo porque te resuelve cualquier distancia con alguien, ¿no? Por suerte sí. Llegó tarde, hablás del ya calor. Tuvimos otro tema, no viene nunca el calor y ahora es verdad. Calor. No, no, pero está insoportable. Qué yo verano tengo raro. Medio... Claro. Va a seguir así. Me baja la presión. Mañana a la tarde a Maina. Tarde noche. ¿De qué? ¿El calor? Sí. Porque llueve. Noche. Va a llover mucho mañana a la noche. Ah, ¿en serio? Mucho, Mañana, mañana a la noche me dijeron que hoy a la noche. Hoy, no, señora. Hoy también. Perdón, tiene razón. Uy. Listo. Discúlpeme. La disculpo. Mañana a la noche va a llover mucho. Antes quizás llueva, pero mucho mañana a la noche. Okay. Sí, pero antes va a ser 37 grados. Claro que sí. 37. Hoy a la tarde va a ser una sesión térmica. ¿Qué? ¿Qué dije? Te conozco. Hoy a la tarde vamos a tener una sensación térmica de 41 grados. ¡No! ¿En serio? Sí. No, no. No. ¿A la mucho, tarde qué rango? ¿Eh? ¿Qué rango a la tarde? De una a cinco. Sí. De una a cinco. Bueno. Halfi, sí. ¿Cómo sigue su noviazgo? Bien. ¿Bien? Sí. Ay, mira la vida por esa cara. No vi sonrío. Sí. Esa lindo, cara es de cuando uno está... ¿Mitad? ¿Qué dijo? Half, ¿cuándo te tomas vos vacaciones? En un mes. Ah, cuando todos ¿qué empiezan. Pasó? ¿Qué le pasó? Fue muy bueno. Fue muy bueno, pero pasó. El chiste de mitad, Half. Sí, Half. Dice ahora. Sí, okay. Qué boludo que es. Qué boludo. Mitad sobre, ¿no? Half. Yo no hago mis chistes. El que entra, entra, y el que no entra, no entra. Claro, es como los Simpsons. Tiene tres niveles, pero es para todos. Es volver mitad, a escuchar el programa y los vas a... Tu apellido es mitad sobre hombre salmón. ¿Cómo? Half von Laxman. Uh-huh. Okay, sobre hombre Lax es salmón. ¿Lax es salmón? Sí. ¿Quién te dijo? Lax es salmón. Nunca escuché que Lax es salmón. Sí, mitad ya sobre hombre salmón. Harry está chido, no se sabe. Igual es nativo, puede ser, Jules es nativo y capaz que no lo sabemos. Jules mitad sobre hombre salmón. Mitad sobre hombre salmón. ¿De dónde es el apellido? ¿De dónde es Half von? Bueno, es polaco, vamos a resumirlo así. Pero en realidad, o sea, Alfón es, yo sé que esto es una desilusión enorme, pero es Alfón y es marroquí. Pero si me preguntas, en polaco, 5 años la familia descubre otra pero cosa. Claro, claro, si es, pero ¿por qué es polaco si es marroquí? Claro. ¿Es marroquí? No, polaco es Laxman. Ah. Y Alfón es marroquí. ¿Pero dónde está en inglés? Ojo. Salmón. Salmón quiere decir salmón en inglés. Sí, yo estaba viendo eso. Pero Lax... por eso me pareció. Salmón. ¿Y Lax? Lax. Yo no voy a hablar más con ese señor. Hablamos con él. Poné Lax. Poné Lax. ¿Pero en qué idioma? Es raro, Gabriel. Dice Lax. Lax significa Lax. Lax significa lack of. Yo me ofrezco traducirlo del noruego. ¿Querés que lo traduzca del noruego? Pero no lo se escribe así. No se escribe así. Sí, noruego. En noruego es salmón. Pero podés explicar en qué idioma estás hablando. No, pero que no estábamos preparados para que además hablas noruego, boludo. Es impresionante. ¿Qué va a decir? ¿Y lápidas qué va a decir? Siempre tuvo razón. No sabía inglés. ¿Dónde lo ves? Sabía noruego. Sabía noruego. Me decepcionas tanto. Todos los días una decepción nueva. No se pongan así. Es mi meta. Nos vamos a futuros proyectos, chicos. Me tengo que ir. ¿Qué futuro proyecto? Ah, bueno. Y acá están pasando cosas acá adentro. Buenas. Oh. El día que dijeron eso no estuvo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una pregunta de lápidas o no quieren entrar en ese tema? Bueno, por algo que dijo Julio. Por mí puedes hacer la pregunta de Quiero. Una pregunta de muertes. Vamos, vale. Cuando muera algunos integrantes de Kiss que están en tu remera, sí. En la lápida, ¿va a haber una foto como maquillado o la foto sin maquillar? Maquillado. Ok. No, mi pregunta es la siguiente. Viste que muchas veces hay parejas que uno obviamente se muere antes que el otro, pero guardan el lugar para ser enterrados el día de mañana uno al lado del otro. Sí. Bueno, ¿qué pasa si en ese interín la persona que quedó viva, ponele, vivió 20 años más y formó una nueva pareja? Claro. Y volvió a enamorarse, digamos. Entonces vos no le puedes decir a tu pareja actual, che, pero mirá que cuando me voy, enterrame con mi ex, ¿eh? Y sí, podés decir, mirá, estoy reservado. Me encanta conocerte, pero ya estoy reservado el lugar, está tomado. No vale. Y bueno, pero está tomado. Casarme puedo, pero morirme es ahí. Y en ese caso lo avisas al principio de la relación. Sí, hay que avisarle, mirá. Aviso por las dudas cuando muera. Que avisen la traición, ¿viste? No, hay que avisar. Tiene que encargarse a alguien que te sobreviva. La otra persona que está con vos no tiene que saberlo, se tiene que enterar cuando ya te moriste y no es más tu problema. No. Ya te moriste, no es más tu problema. Sí, o tus hijos, un sobrino, un hermano, alguien, no sé, otra persona. O sea, vos ya te moriste, ya está. ¿Qué otro quilombo tenés que tener aparte de que era te moriste? Es muy de abuelo, si estás en la misma tumba. Es muy de abuelo. Así llegó tu chiche. Llegó el chiche de Gunes of. Chicos, chao, que pasen divino. Y nos vemos mañana. Adiós. Mañana. Cablevisión presentó Verano de Nadie, Perros de la Calle, en Metro. Tus películas favoritas no se toman vacaciones. Descarga la app y míralas cuando quieras con Cablevisión Flow. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados, Buenos Aires bostezando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez. El día va estrenando otro traje. Camino en la ciudad buscándote. Yo soy un perro de la calle. Los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez. Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote. Yo soy un perro de la calle. Amigos, 9:14 y arrancamos un lunes 28 de enero con 27.9 de temperatura, 31.7 la sensación térmica y sigue subiendo, un calor insoportable, dormí con el aire, me congelé, me salió un huevo, viste, sale un huevo, ahora dormí con el aire, te sale un montón. Y ¿le avisaste al contador? Le avisé al contador ya, que voy amigo al aire estos tres días. Bueno, así que acá estamos, pero muy contento de estar acá con nuestra amiga María Eugenia Tobal. ¿Cómo le va? Qué lindo, María acá me dice el nombre completo. Hola, ¿cómo les va? Bien. Hoy bien. Estoy todo el programa, ¿lo sabe la gente? Sí, la gente ahora la gente lo va a saber, Toby. Igual lo estás solo. Me gustó Toby. ¿No voy a estar todo el programa? No, ¿crees? No, pero ¿no te vas antes? No. ¿No pediste frutillas en el camarín? ¿Hasta qué hora es? Ah, bueno. Hasta la 1. Hasta la 1. Yo les había dicho. Atención. Volvió el teléfono descompuesto. Martín, yo te dije que a la mañana tenía algo y que lo postergué para la tarde, que podía venir a las 10. Entonces cambié lo de la mañana para la tarde. Tengo que estar entre 2:30 y 3:00 en San Isidro. A ver, Piña. Bueno, 12:30 y 13:00 me dijiste. No, 2:30. Ah, 2:30, 14:30. No, pero antes me has dicho 12:30. Me estás desmintiendo al aire, voy a buscar el mensaje. No, no, pero igual nada, no hay nada que... Piña, mira, estoy contentísimo que se quede hasta el final. Lo mejor que puede pasar. Ya la tratamos como si fuera a las 12. Claro, ya me estaban echando. Lo que se alejode es que a las 12 le digamos... Le molesta eso. Atención. Claro. Atención. A ver, ¿quién tiene razón? Yo podría ir tipo 10:30, le dije. ¿Y él qué? Ok, déjame que averiguo. Y pero estás acá a las 9. ¿Pudiste venir antes? Por eso, y entonces le dije, déjame ver si puedo correr lo que tengo el lunes. ¿Y él qué te dijo? Y son audios. ¿Cómo andan, amigos? Acá estamos entonces. ¿Cómo le va, Jules? Excelente. Arrancando esta semana con calor que va a terminar con... verla Tobal. Muy bien me hizo verla Tobal. ¿En serio? Es una persona que hace bien a quienes lo rodean. Hace una semana está en voto de silencio y está volviendo. No. Estoy bien, me hace bien Eugenia. Es una persona que quiero mucho. Mucha picada nos trajo con la hermana. No tiene más, Guillermo. Tiene ahora un bodegón para que vayan a comer. ¿En qué zona? Ramos Mejía. Ramos Mejía. Claro, todo Ramos Mejía. Sí. La vida de ella es en Ramos Mejía. ¿Cómo le va? Ramos es buenos días. ¿Cómo le va, Cayetano? Buenos días, Andrés, Eugenia, Vicarri y a todos y a todas. La gente de Ramos, yo siempre lo digo, es separatista, se piensa que son un país. Sí. Es tipo el País Vasco. Tipo Barcelona. Uh-huh. Tipo Barcelona. Quieren ser un país independiente ustedes, los de Ramos. Es muy del oeste eso, ¿no? Sí, parece. Es muy del, sí. En general, no solo de Ramos. En el sur también, ¿viste? Sí, pero eso no es muy integrado a otro país. Me parece que... Ustedes no quieren pertenecer a la Argentina. Los oeste se consideran Ramos. Es una nacionalidad, son como los catalanes, me parece. Sí. Sí, ¿qué te voy a decir? Aparte de Ramos, por eso verlo no quiere ser un país. Ustedes quieren ser un país. Ustedes quieren ser un país. Somos el país. Somos, claro, exacto. ¿Usted quiere Ramos? Sí, por favor, estamos un tanto lejos. Sí, pero a través de Harry se lo puede alcanzar. En un rato voy a contar una anécdota tremenda, ¿eh? ¿Tremenda? Rato. Sí, cuando venga Eugenio, para venía 10:30. Te voy a decir algo, Harry, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Un día lleno de emociones, estuve ayer. Bueno, ahora nos va a contar Harry. ¿Chocó, Harry? Sí. ¿Chocó? ¿Cómo que chocaste? Choqué. No le quise avisar a mi vieja porque se creo que se iba a preguntar. A preocupar, digo. ¿En la ruta? Sí, en la ruta. No. Volvió en micro de Mar del Plata y chocó. No. ¿Viste que siempre dicen que es más probable tener un accidente en micro que en avión? Sí. Y la estadística y uno dice, bueno, la verdad nunca tuve ni uno ni el otro. Bueno, ahora tuve uno. La diferencia de estadísticas es que en uno puede no pasarte nada. ¿Cómo es la estadística en la autovía 2? ¿Por qué hay que chocar en la autovía? Dejáselo. Lado, no, yo te juro que no lo podía creer. Igual para aclaro que estoy bien y están todos bien los que estaban arriba del micro. Pero no chocaste vos, entonces. Chocó el micro. El micro. Sí. Tienes razón. Participé. Yo pensé que estaba en el auto. Fui víctima de un choque. Yo estaba sentado en la tercera fila de arriba, con lo cual me miraba un poco para el costado en el pasillo y me iba para adelante, ¿viste? Tenés el ventanal grande, el parabrisas delantero y veía para adelante. Sí. Y la autopista venía bastante cargada. Entonces el bondi íbamos avanzando y frenando. Y en un momento, como tuvo un rango para avanzar, y avanzó. Y avanzó y como que quiso, no sé si recuperar tiempo o qué, pero evidentemente no iba a velocidad de embotellamiento. Y de repente llegó a la parte donde estaba el embotellamiento, claro. Y los autos que estaban adelante no estaban avanzando despacio, estaban frenados. Estaban frenados y no le pusieron baliza o algo. Y yo lo vi que el chabón estaba frenando. O sea, pero estaba frenando, pero no lo suficiente, evidentemente. Y aparte es un bondi, o sea, tiene muy grande inercia. Y claro, y lo vi y dije, che, no llega. Y yo miraba para adelante, no llega. ¿Anticipaste el choque? Y sí, se veía, sí. Se recontra bien y digo, no llega. Se la puso contra una combi que estaba adelante. No. Destruyó todo el parabrisas delantero. La gente se asustó bastante, pero no. La combi. Tampoco los choferes. No, la combi no, porque la agarraron de atrás. Entonces, no, o sea, más allá de la. Desde que la dejó toda rota atrás, abollada y sin guardabarros, nada más. Lo que sí, obviamente, 2 horas de espera después. Porque estás en la autopista, tiene que venirte a buscar el colectivo en otra dirección, pasar todas las valijas. El miedo de decir, uy, las valijas. Sí, las van a pasar, pero ¿y qué sé yo? más las dos horas de espera, se te empiezan a acabar la batería de los dispositivos. Ya no tenés nada que hacer. Y la gente empieza a quejarse. Ahora lo que voy a hacer es averiguar y ir contando a medida que lo vaya haciendo cómo es el trámite para ver, ¿existe algún tipo de resarcimiento? ¿Me pueden indemnizar? ¿Me pueden devolver el pasaje? Si no te pasó nada. No, llegué muchísimo más tarde y me sometí a una situación por fruto de impericia. ¿Quieres sacarle plata a la empresa? No, quiero que no me saque plata a mí. Yo compré un pasaje que incluía regresar a Buenos Aires a las 9:30. ¿Y el micro salió más tarde de lo que tenía que salir? Y llegó muchísimas horas más tarde de lo que tenía que llegar. Anoche llegaste todo dormido el viernes. Quiero un resarcimiento. ¿Todo dormido el viernes? ¿Por qué? No, el domingo. Porque, el domingo. ¿Pero por qué? ¿Vos en título de qué? Cuando llegás todo dormido es como quiero un resarcimiento. Porque si te pasa algo, pero no te pasó nada. Agradezcamos que no te pasó nada. Pero para servicio. Tienes razón, Harry. Hay un tema de que estamos muy mal entrenados los argentinos con eso. Claro. Porque te dan un servicio de mierda y te lo cobran como si fuera fantástico. No es fantástico. ¿Es un servicio de mierda o el flaco chocó? Está en el manual de lo que puede pasar. Sí. Yo vi por qué chocó. Hay una mezcla, pero para. Hay una mezcla de nos dan un servicio de mierda muchas veces, sí. Y otra es, quiero sacar ventaja de cualquier cosa. No, yo no soy hacer esas cosas. Pero vas a hacer un resarcimiento. Sí, claro que sí. Pero aparte no es solamente chocó. El micro salió más tarde. Tenía que salir 15:40, salió a las 4:15. Salió 35 minutos más tarde. Bien. Ya, eso es un mal servicio. ¿Y eso preguntaste por qué? Claro. Porque tardó en llegar el micro, venía de otro lado. O sea, ya venía retrasado. Mal calculado. No sé, yo tengo la duda. Por un lado me parece que sí. Por otro lado creo que si a vos te mide con la misma vara en los servicios que das vos, no te la bancaría. Yo no le cobro a nadie por nada. Si lo hacemos, lo hagámoslo. No tengo ningún problema en devolver la plata por los servicios que yo presto mal. Por los servicios que yo prometí entregar y no entrego. Puede averiguar a ver qué pasa. Yo escribo notas de freelance para diarios. Si a mí me dan, por ejemplo, una fecha de entrega, que es el miércoles, y yo no llego a la fecha de entrega, la entrego el jueves la nota. O la entrego el miércoles después de la hora de cierre del diario. ¿Me corresponde cobrar por esa nota? No. ¿Y me van a pagar por esa nota? No. Bueno, lo mismo. Está bien lo que decís. Los argentinos tenemos que empezar a decir y hacer lo que corresponde. En este caso, Gaby, somos unos giles que nos pasan por encima y no hacemos nada. Te cobran hora pico a la hora que volvés y te decís, señor, cóbreme el peaje. Rómpame el culo. No, sí, adelante. Claro que sí. Le pago la pico, aunque estoy volviendo y no es horario pico, le pago igual, señor, porque soy un gil. Vamos todavía. No, eso somos unos gil en todo sentido. Escúchame. Para mí hay una mezcla que es lo que pasa, que es lo que siento que pasa hoy, que es una mezcla de frustraciones y bronca en general, que seguramente hay un montón de motivos, porque la gente está como el orto. Sí, está como el orto. La verdad. ¿Por qué? Y porque no te alcanza plata, porque la inflación de 47% el año pasado, tu sueldo te lo aumentaron un 20% con suerte. Sí, te lo aumentaron. Los que están en blanco, exacto. Por un montón de cosas, los servicios se fueron todos a la mierda, entonces está claro. Ahora, esa bronca empieza a salir en un montón de cosas que para mí, eso es lo que hay que analizar. No tengo ninguna verdad. Pero voy a cambiar lo que yo siento. Entonces digo, un tema es el hora pico, que estoy de acuerdo. Tienes razón, Jul. Hora pico, estoy de acuerdo yo. Otro tema es el resarcimiento, que puede ser también, no digo que no. Pero les pregunto esto, entonces. Hay un tema de actitud que es cuando manejamos la doble vara, para mí, en todas las cosas, cuando vos querés pasar el sistema, pero cuando te conviene le reclamás. Cuando vos decís, sí, hora pico, pero hay que ver las cosas que no tengo idea, que haces vos, o si siempre fuiste igual con todas las cosas que te pasaron. Digamos, hay que ver ahora, si vos me decís, analicemos hora pico, estoy de acuerdo, ese peaje es un robo. Cuando volvés te cobra hora pico, y si es un robo. Ahora, yo creo que hay tanto que nos desborda que como que no estás organizado en una, ¿no? Está bien, tenés por razón. Eso te digo, si haces el reclamo, yo te banco si es un reclamo, pero en este caso, eso, por ejemplo, para mí lo que dice Jules, eso es una estafa. Porque, ¿qué hora pico me cobras? solamente porque yo ya llegué con el auto, ¿qué voy a hacer? Y lo pago y después sigo y después llegaste a tu casa y tenés tu quilombo, no te vas a ocupar. En ese estoy de acuerdo. En el tuyo, no sé, igual hay que ver si vos cuando compras un pasaje, no dicen están contemplados. Sí, que es verdad, que nadie lo lee eso, es verdad, y nadie lo lee. Está contemplado, pero en tu caso, yo creo que no hay una mala fe. El pibe chocó. Ahora, si vos querés hacerle una denuncia porque crees que el pibe no está apto para manejar, me parece mejor que querer sacar plata. Es algo que vos le aportás a la sociedad, que van a viajar ahí, es peligroso, ya tenemos muchos casos, muchos cercanos, donde murió gente, que es mucho más grave. Sí. Entonces digo, ahí tenés una misión. La otra, yo siento, quizás estoy equivocado, es una charla abierta y no tengo ninguna verdad, insisto, tengo verdad de nada. Yo siento que es como, el que, ya que te pasó algo, querés sacar algo de plata y listo. Si vos me decís, mi misión es que se entere todo el mundo que esa empresa es una mierda porque el chofer no está capacitado para manejar y es peligroso, ahí te banco 100%. Lo otro es, quiero sacar plata porque chocó y llegué tarde y me suena más la divada. Pero insisto, no tengo ninguna verdad. Déjame cambiar la perspectiva porque es cierto. Yo la verdad que no pensé que nadie no iba a estar de acuerdo con que me correspondía. Yo estoy de acuerdo con vos, Está bien por eso, pero no pensé que nadie no iba a estar de acuerdo. Entonces, pará, voy a cambiar porque capaz que estoy equivocado yo en realidad. Estamos reflexionando. Por eso, reflexionando. Pero mi pregunta es, cuando vos pagás por un servicio y ese servicio se te entrega mal, por ejemplo, vos pagás la electricidad todos los meses y se corta la luz y se te funde un electrodoméstico, o se corta la luz y simplemente no podés dormir con aire en medio del calor porque tenés la luz cortada y es un servicio que vos pagás todos los meses. Se supone que corresponde, y estamos todos bastante de acuerdo en que corresponde un reclamo. Sí. Cuando un comercio, por ejemplo, tiene que cerrar un día por falta de luz, hace una demanda por un procesante o lo que fuere, y le corresponde un resarcimiento. A los usuarios particulares, que somos en general los que no nos quejamos tanto porque es un trámite, es engorroso, hay que hacerlo, ¿no nos corresponde también reclamar cuando el servicio que se nos entrega no es el que se nos vendió? Sí, absolutamente. Sí, en tu caso es excepcional. Fue una fatalidad, claro, me parece. Claro. No solamente eso. Yo salí más de media hora tarde. Y nosotros vivimos reclamando, vivimos flasheando Europa y diciendo como pero con los sistema debería funcionar mejor. Yo lo que siento es, con los problemas que tenemos, vas a ocuparte de que alguien, de que la justicia vea, pues salió media hora tarde Bondi. Ahora, es un tema, por supuesto, no somos Europa, pero me parece que empezar por algo, yo siento que tenemos tantos quilombos, que empezar por algo que no sea egoísta, media hora tarde quiero plata, empezar por algo y decir, che, no me preocupa es que este chofer no estaba capacitado para manejar, manejaba. Entonces está dando... Yo no lo sé eso. Está bien, pero si a vos te dio esa impresión, yo digo, levanto a muerte porque no quiero que pase algo después en la ruta por un pibe que ya se veía bien que no estaba apto para manejar. Bien, ahora, yo no arriesgaría el laburo de alguien si no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero vas a tu media hora tarde. No hay ningún micro que salga ahora, yo. Ni uno, todos los micros de andar retiro, parate y fíjate a qué hora tienen que salir los micros y a qué hora salen. Ni uno sale horario. ¿Por qué? Salí 3:30 más tarde. Se fue micro a Pinamar, salió 2 horas tarde, no media. El micro que se tenía que tomar él. Y me lo contó él, yo le digo, ya saliste, debes estar por Dolores. No, todavía estoy en retiro, me dijo, cuando se fue de vacaciones. Entonces, esto es, está instalado, que los micros salen cuando se les canta a las empresas. Claro, pero ¿sabes lo que siento? Me voy a poner demagógico. Bien. ¿Sí? ¿Me pongo demagógico? Pero la verdad es que creo que voy a tener un punto donde quizá usted dígame si me pasé y no tengo razón. Nunca te vi reclamar nada por alguien que realmente, por un montón de quilombo de verdad, que la gente que la cagaron, que no sé qué, no sé qué, y ahora hacen un escándalo porque salió 2 horas antes de micro a Pinamar, media hora hace tarde, y esa energía no tendría que ir también cuando vos decís, y la gente que está ahí y los echaron de la fábrica, y bueno, eso no te importó, acá te tocaron el culo media hora. Avisé que era medio mamá. Son dos mundos distintos. Una cosa son las causas colectivas y otra cosa son defender los derechos del consumidor. Pero puede ser que tengas razón. Yo creo que el tema es, me encanta que el micro salga horario y sí, tenemos el derecho a ese, jubilado va yo. Ahora, con los quilombos que tenemos, pongamos la energía también en cosas de ayudemos entre todos. Es verdad lo que decís. Yo no te puedo ayudar a Harry su cruzada de salir media hora tarde. Primero te voy a ayudar una que corresponde. ¿Pero qué pasa si llego yo media hora tarde y el micro sale? Se va, te lo perdés. Y tengo que cambiar el pasaje y me aplican un punitorio por haber cambiado el pasaje. Entonces, hay algo ahí que me rompe las bolas y no sé bien qué es. Yo te entiendo, yo creo que la ineficiencia en Argentina nos jode, pero tenemos tantos quilombos que todavía, que afecta la vida de la gente mucho más grave que ese todavía, que es como, no es que está mal ese, pero pará, en las carpetas que tengo de prioridades, primero voy a hablar de la gente que... que no le alcanza para vivir y no le dan nada. Tendría que poner eso. Es verdad, pero yo siento que esto, que yo puedo con este pequeño granito de arena hacer algo concreto que tenga un resultado, que sea que la empresa sea sancionada por entregar un mal servicio, mientras que yo difícilmente pueda arreglar la infraestructura de un pueblo para que no se inunde, difícilmente pueda devolverle el trabajo a 100 obreros despedidos. O sea, me pasa, pero capaz que insisto de vuelta, capaz que no tengo razón, pero me pasa como que son dos mundos distintos. Claro, pero por ejemplo, no voy tan extremada para Eugenia que lo habla, pero por ejemplo, lo del peaje, si nos juntamos todas, hacemos una campaña y decimos, mira, basta, que no forren con esto, por ejemplo. Sí. Y te ponéis el peaje papelonero. Esto es una cosa, sí. Vos querés sacar plata en algo que. Pero no es que no tenga razón. Si para pero él esto es grave, está bien que lo haga. Digo, lo que para él es grave, para vos a lo mejor no. Entonces está bueno que pregunte, averigüe, vayas a la empresa y le digas, che, esto pasó, decime cómo se resuelve, si hay alguna solución. No, una no cosa es un mal que servicio, lo haga. Una cosa es un mal servicio, uno puede protestar, estamos en todo nuestro derecho a protestar un mal servicio. Otra cosa es, me llegó tarde porque chocó y bueno, eso es una fatalidad. Sacar provecho no, a lo mejor sí hacer una queja. Igual se iba a llegar tarde porque salió tarde. Por bueno, eso es otra cosa, es un mal servicio. En la terminal de Mar del Plata estábamos todos los que estábamos esperando ese micro tratando de encontrar dónde diablos iba a salir ese micro, que estaba anunciado con un nombre, pero tenía el destino mal marcado y el horario mal marcado y todo mal marcado. O sea, fue toda la experiencia bastante. Claro, te voy a poner el título. Para mí es, la Argentina tiene un montón de kilómetros. Montón, todos, sí, bocha, todos. Bocha. Entonces, elegí tu batalla. Entonces si vos me decís, mirá, yo tengo una misión que no es quiero que me paguen, claro, que me vuelan la plata esto, sino que quiero mejorar los servicios porque sale a cualquier hora, porque no sé qué, ahí me va. Parece bien, pero está es bien. Como, si no es como muy egoísta haciendo la batalla, que no es que no tenés razón, pero es como siendo, le vas a poner toda energía ahí porque te pasó, saliste media hora de la tarde, dale, boludo, mirá qué es esto, está todo incendiado. ¿Entendés? Está bien, sí, tiene sentido. Entonces, por lo menos agarra esa causa y decís, che, los medios de transporte tienen que salir horario, y ponete al hombro y vamos. Está bien, me parece pero bien. Algo tiene sentido. Entiendo lo que te hace ruido, lo que te hace ruido a vos. Y lo que me hace ruido a mí no lo tengo razón. Tan claro. O sea, mi sensación, lo que me queda dando vueltas es, loco, nos dan servicios malos por los que pagamos todo el tiempo. En ningún otro lugar, no pasa en otros lugares eso. O sea, y nosotros no reclamamos en general porque da fiaca, porque los mecanismos son engorrosos, porque la burocracia. Además vos tenés derecho, pero volviste de Mar del Plata y los trenes todos los días que fueron la gran batalla. Acá, ¿qué pasa con los trenes? Olvídate, clarísimo. Igual, sí, seguro. Pongámonos con. Sí, cada usuario. Dile que le dice Raquel, tarda 3 horas en llegar acá, en tren. Y entonces, ¿y cómo viaja? Como el orto. Sí. Más los problemas, ya sabemos que hubieron con los trenes que te pueden causar fatalidades. Sí, claro. Entonces pasa eso, pero no es que no tengas razón, lo que pasa es que tenemos tantos problemas graves que siento que es como, dale, boludo. Pero no está mal, porque si no todos hacemos dale, boludo, y no, nunca mejoramos nada. Bueno, pero ¿qué pasaría si cada usuario individual de trenes, de micros, de bondis, de aviones, de todo, se encargara de llevar adelante sus denuncias y se acumularan esas denuncias? Bueno, ahí están las voces que se alzan y a lo mejor se sucede algo. Eventualmente para la empresa representaría un gasto mayor tener que pagar por todas esas denuncias que resolver el por sistema. Por eso no minimizo, pero siento que hay que organizarnos y decir, ok, representá a todos, ¿entendés? Digo, voy a hacer la cara de los horarios de bondi. Y ahí tomaste una causa. Voy a hacer la cara de los horarios de bondi. Porque si no, vos te dan, Tomás Harry, ¿cuánto te costó el pasaje? Alrededor de 1.000 pesos. Bueno, entonces, no, 950. Tomás, te pagaron 1.200 pesos. Te quedaste tranquilo y dale, boludo, es un poco egoísta. No, ya solté la causa. ¿Cuál es la próxima causa? Claro, igual. La próxima vez voy a hacer la cara. Ahí está el tema. Bien, se resolvió. Amigos, se resolvió. Suerte, chicos, mi próximo libro. Mi próximo libro se llama Bondi. Exacto. Dios. Te quiero decir algo. Sí, decirlo. Una de mis causas también egoísta, pero que compete a los oyentes. Hace años que estoy en una causa acá y finalmente lo hemos logrado. Con el señor Harrington, es el jefe técnico de Radio Metro. Fue el jefe técnico de Blue, de Belgrano, del Zoológico, de muchas. Ahora es de Radio Metro, lo fuimos achicando como empresa. De Radio Set. Pero no, ahora nos quedó Metro. Pero estamos contentos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una película que yo siempre pongo ejemplo, que es una película de Clint Eastwood y tres más que no me acuerdo cómo se llaman, donde se rompe un satélite que pusieron 40 años antes en el espacio, y es una tecnología vieja que ya nadie usa. Entonces hay que llamar a los 4 astronautas que lo pusieron, porque ya nadie usa esa tecnología, no nadie sabe cuál es la regla. Entonces uno es un pastor medio borracho, estaba cortando el pasto, el otro son todos jubilados que no tienen que volver a ganar el entrenamiento. Es buenísimo. ¿Cómo se llama? No me la acuerdo. La de Clint Eastwood. Y tres que no sé quiénes son. Clint Eastwood, 4 astronautas. Clint Eastwood del espacio. Ahí va. Del espacio, gracias. En inglés se llamará así, la película. Bueno, pero conceptualmente es buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo le pedí a Harrington algo, que Jules me bancaba mucho. Estábamos con, che, queremos atender al oyente directo. Pues si no es, che, ¿quién está de acuerdo con Harry? Ya, 4017267. Entonces suena el teléfono, lo atiende Piña. Piña le dice una hora. El invitado le dice, no, no, 10:30 no puedo, pasame el horario. Entonces grita, la 3. No escucha bien Jimena porque cuando están cerradas las puertas, todo acustizado. Entonces le toca el vidrio, Jimena, ¿cuál? La 2. Atiende, hola querido, ¿sos vos? No, no, estoy en la otra línea. Y cuando sale el oyente, ya fue, no queremos hablar. Ya no, ¿entendés? Queremos la espontaneidad, atenderlo en la mesa. Pero no se hace más eso en radio porque ya quedó todo viejo analógico. Entonces Harrington dijo, hay una sola persona que lo hace, que este no. Más o menos. Sí. Una sola persona que lo hace, esto me hace acordar a la marido. Es muy retro. Es muy retro eso, chicos. Es tu marido. Y ahora voy a explicar. Habla Harrington. Vení, Harrington, buen día. ¿Cómo estás, Harrington? Buen día. Bien. Muy fácil. Te indican qué línea suena. Nada, Harrington, o sea, autor de 1, 2, 3, 4. Lo tenemos. Sí. ¿Cómo te indican? 1, 2, 3, 4. Ahí va. ¿Cómo es? En producción te indican qué línea suena. Las primeras dos líneas están configuradas ahora para hacer una prueba. Están rotativas. Exactamente. Entonces te indican qué línea suena. Sí. Y con este botón amarillo vos tomás una línea o la segunda línea. Sí. Esto es una prueba. Después te vamos a agregar otras líneas. ¿Y el EAR? No, nada. ¿Esto es simbólico? No. ¿El EAR es simbólico? El EAR es el que tenés que tomar. No, el EAR es el que tenés que tomar. El amarillo es Q. No importa. No lo toque. El amarillo lo pone, no lo toque. El amarillo lo pone en línea, todo. Lo pone en línea pero no al aire. A ver, atiende el teléfono, no, pero no lo pone al aire. Vamos a probar. Esto no es retro, atención. 4017267. Ahí nos llama, va a ser. Yo tengo preguntas. El primero que antes que se rompa, pues esto sabemos que se va a romper. No hay preguntas, el tutorial no se le. No, tratemos que. Se le pueden hacer preguntas al profe. Puede hacerle preguntas. ¿No hay forma de saber acá cuál es la línea que suena? No. ¿No se puede iluminar la que está sonando? Se va a hacer una modificación para poner un LED. Estamos en eso. Acá. No hay un LED acá puesto en este. Entonces Después se va a agregar el LED y te van a avisar qué línea suena. ¿Pero esto tiene un color o nada? No, ahora nada, es solamente el rojo. ¿Cómo? Esto es escenográfico, entonces. Claro, esto es. ¿Cómo que no? Toma la línea, después le vamos a poner un LED. ¿Pero cómo sé? ¿Qué tengo que tocar? A ver, 40, 10, 2, 6, 7. Lo voy a filmar. Filmalo. O sea, si acá una caja de fósforo es lo mismo. No, porque no podrías tomar la línea con un fósforo. Pero pará, pero bueno. ¿Pero te va a prender una luz? No, ¿cómo? No se puede indicar el productor. Compramos la linterna de Chile, por favor. A ver, atendé. Atendé. Pará, pero no suena. Atendé el amarillo. No, el rojo. Se va a indicar la producción. Pero esto no está enchufado. O sea, hasta ahora la producción... ¿Cómo puede sonar acá y atenderlo acá? Ahora te van a indicar. Andamos un poquito. O sea, es lo mismo que antes, pero nosotros apretamos un botoncito y nos creemos que somos nosotros. Claro, es eso. No. Lo que está faltando, yo te voy a decir, lo voy a defender a Harrington. Atención. Está faltando solamente que titile para que uno sepa. Claro. Pero funciona. Claro. Pero entonces, ¿qué sé? A 40 y 17. Ya están llamando, estoy claro, seguro. Pero Angarola atendió. A ver, atendé. Esto como lo mismo. No, a ver, atendé una. Apreté vos. ¿Angarola llamó a alguien? No, no se la pases ahí. No atiendo. ¿Atiendo acá esto? Sí. A ver. Hola. No hay nadie. Bien, ¿vos? Hola, ¿de dónde sos? ¿De qué laburás? Bueno, pará, se prendió. Es un montón. Ya es un montón. Estamos llamando nosotros. Hola. ¿Quién llamamos? Atendé. Suelta la traducción. Vamos, pará, está hablando Piña con el viejo. 4017267. Pero vamos de vuelta. 4017267. Al azar. Sí, tu nombre. Ahí está. No, pero no. ¿En dónde estás? Al azar otra. El laburo. Ah, el laburo es tremendo. No. ¿Para qué hay que empezar? ¿Cue o Air? No, Air. Vamos de vuelta. ¿Estás llamando a alguien? Che, ¿cómo la está llamando a alguien? 4017267. Vamos. Vale. Hola. Perfecto. ¿De qué barrio? Perdón, ya te puedes hacer la denuncia. Quiero un resarcimiento. Voy a llamar a la... Para, porque calle sí, escucha, a ver si... Sí. A ver. Bueno, Mar del Plata estuvimos hasta ayer. No, está sí, mintiendo, sí. Chicos. ¿No lo escuchás vos, Eugenia? No, no escucho. Háblale vos, Gaby. Hola. Arregláselo. Hola. ¿Cómo te va? Sí, ¿de qué calle? Debe ser de Olivos, evidentemente. ¿Lo escuchaste, Eugenio? Está de Olivos. Se arregla el auricular. ¿Fuiste a la cancha ayer? Hola. ¿Para qué te va a hablar Eugenia? Hola. ¿Cómo estás, Martito? Sí. Sí, sí. Dale. ¿Lo escuchás, Eugenia? Ahí está. Sí. Hola, ¿cómo te va? Ahí está escuchando un mujer. Sí. No, por hoy nada más. Hola. Excelente. Bueno, Harry, hacé la denuncia por la media. Voy a hacer la denuncia. No, todavía no estamos listos. Era mi sueño, Jules, el tuyo también. Tranquilo. Sí. Yo pensé que se iban a prender las luces. Yo también. Claro. Sí, todavía pensamos. No estamos, estamos trabajando eso. Que se prenda la luz y atenderlo. Todavía no está listo. Ahora, ah, y esto, más. Hola. ¿Y este? Y este fue. Ah, todos fue, no, fue, este no, fue muy de cuando empezamos la radio hace 25 sí, años. Sí, sí. Pero bueno, sí. Es lo que pedimos. A ver, para. 4010-7267. A ver, ahí está. Hola. No anda, chicos. ¿Y vos? No. No anda, boludo, dice. ¿Lo laburás hoy? ¿Lo escuchan? Para. Vos escuchás voces. Escuchame, todavía no estamos listos, evidentemente, pero para dentro de poco, muy pronto, nada. Vamos a estar listos atender para atender a alguien por ahí, para atender. Llamó la gente. Y pero no estamos listos para 4010-7267. Bueno, la atendemos vía tradicional. Te engañaron, sí, Andy. Sí. ¿Cómo estás, Zuka? Muy buenos días. Buen día, bienvenidos a casa. Opa. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sabes qué? ¿Vos no tuviste a punto de tener un romance con Zuka en tu época soltera? Jamás. Sí, ¿eh? No. Ustedes hicieron todo un escándalo. ¿Podemos seguir haciendo escándalo? ¿Lo hiciste? No, chicos. Y con un amigo de Cayetano también. Es un amigo de Cayetano. Al amigo de Cayetano le corté menos 10. ¿Le cortaste? Porque había mandado un mensaje muy boludo. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Que había mandado. Se había... ¿Te acordás? Sí. No me acuerdo. Le había langueado un poco, ¿no? Pero había langueado. Sí, muy bobo. Claro, para muy amigo. Ay, perdón, le mando un beso igual, pero... Pero escúchame. ¿Qué había mandado? No me acuerdo. Langueó. No sé, no si me acuerdo. Vos también habías aceptado que había sido medio goma. Sí, puede ser, no recuerdo no me acuerdo el mensaje, qué. No me lo acuerdo. Ya, si usás la radio para levantarte ahí. No, no usó la radio. Me mandó un mensaje. Sí, pero te haces ahí langa, ¿no? No, me dijo, me presentás a Eugenia, yo qué sé, y yo le pregunté, no sé, le dije no me acuerdo teléfono, cómo fue. Puede haber sido así, sí. No me acuerdo. Claro. No lo diste al aire. El teléfono, Eugenia, no lo diste al aire. Tengo una buena y una mala para Zuka. La buena es que te trajimos alfajores, Pablito. Y la mala, la mala no que llegaron. Se los comieron. La mala es que están en el auto de calle. Puede ser lo que yo quiera. Inviable. Sí, pero sabes que desde el sábado que están en el baúl, para mí ya se pudrieron. No, chicos, ya está. Con el calor que hace. No, no se pudrieron. Con el calor que hace. En la heladerita que refrigera, que también está en tu auto, que me la quería llevar yo. No, yo me la llevé yo. No, chicos, olvídate, no están más esos autos. No, amiga, hay una que tenía. Pero porque hay una que es tuya. Pero había dos. Claro. No, pero mi auto solo la mía. No, esa es mía. Las otras dos son del oyente. No. Sí. Eso no lo vamos a discutir al aire. Sí, pero chico, por favor. ¿Cómo no lo vamos a discutir al aire? Pero ¿en qué momento decidiste que era tuya? Porque se trasladó no, tu auto. No, porque yo le pedí a la gente de Heineken y me dieron una. Teléfono. Bien. Pero te la doy. Te la doy. Ahí, tenemos un problema. Acá tenemos un problema. Pero te la doy. Hay dos que eran para los oyentes que quiero que la valoren. No, porque traerla, imagínate que éramos cinco en un auto. Uh-huh. No hay lugar para los bolsos no. Y dos heladeras. No. ¿Entendés? Trajime a dos heladeras porque era para los oyentes. Eso es lo único que no transamos. ¿Cómo era, Jimena? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás tanto tiempo, Jimena? Bien, a vos no te veo hace un montón. Hace un mes que no te veo. Sí, los extrañé. Nosotros te extrañamos a vos también. No sonó tan auténtico. Son las vacaciones que más escuché el programa. Wow. Bien, wow. Igual a través de las redes sociales extrañas menos a las personas. Porque yo vi todo lo que hizo Jimena. Claro, te puedo decir todo de las vacaciones de Jimena y no la veo hace un mes. Hablando de redes, sufrí mi primera censura en Instagram. ¡No! ¿Censura? ¿Qué hiciste? ¿Saliste desnuda? No, puse una foto de Roma en traje de baño, que era bombachita nada más. Roma tiene 2 años, Eugenio. 2 años. Y Roma y su primita, que tiene 3 meses, que estaba en pañales. ¿Y por qué? Me mandaron un mail de Instagram que a la próxima foto que no respete las reglas de la comunidad me iban a cerrar la cuenta. ¿Qué te lo tomó como una foto desnuda? Me bajaron la foto y era porque se les veían los pezones. ¡No! ¿A una nena? Chicos, me estás cargando. Sí. Instagram no acepta pezón. No, es de una nena de 2 años. Hay una política anti-pezón. Que Twitter no tiene. Pero, no, yo tuve un amigo que está medio excedido de peso también, que casi se... ¿Y le censuraron? Sí, porque tenía medio... No, pero igual es porque es un algoritmo, eso, no es un chabón censurado. Sí, pero es una censura eso. No, es una ridiculez lo que es una payasada. Yo entiendo que Instagram tiene sus políticas estéticas que deben... Es un bebé. Pero perdón, en La Plata también, para ahora creo que fueron para atrás. Sí, no sé bien eso. Si usas una pollera delante de las rodillas, arriba de las rodillas, te no podías trabajar. Para eso está bien, ¿cómo vas a usar una pollera? Pero es ridículo, chicos, no, claro. Es un bebé de 2 años. Y sí, es ridículo, pero bueno. Ah, te quedaste con el tema anterior, fue el de La Plata. No sé qué pasó en La Plata. Claro, no sé, no se hace cargo. La Plata no se hace para empleo. Hola. A ver. No, todavía no, pero estamos en eso. Ya estamos. ¿Y vos para qué tocar? Está Martín Piña, está Margarito Angarola, está Flor Suárez en producción, pensando, Flor, mirá, Flor, está pensando. Sí, sí. Está pensando, no sabemos en qué. Buenos días. Buen día. Yo no estoy pensando, estoy tratando de ver cómo sacarme de la cabeza una canción que estoy hace una semana cantando Libre Soy, Libre Soy. Claro, Frozen. Es un clásico. Ay, sí, es de Selenita, sí. No sé decirle qué dice después de la canción, pero libre soy. Los compositores de esos temas son seres del mal. Ya sé. Son gente que trabaja de hacer temas que la gente no puede sacarse de la cabeza. Ponele otra canción. Bueno, es que pasé de Nemo. Son tremendos. Pero bueno, ese mundo es acumulativo. Igual es un gran avance sobre Baby Shark, Frozen no la vi entera, vi el final de otro día nada más. ¿Qué pero es esta, bueno, Libre Soy? Ponele Overkill. Vos también cantaste en un momento Libre Soy. Overkill de Motorhead, ponele. le borrás todo lo que quiera, todo le borrás. Marianito Angarola, nuestro productor también, que en instante va a ser Policía con Eugenia, pero te voy a decir algo. Ahorré mucho tiempo en mi vida, porque Flor vio una serie, You. Sí, me encantó. Yo vi cuatro capítulos. Yo vi el final con Flor, la había visto, ya estaba... No. Sí, yo la vi en dos días. Yo vi todo, vi el final y me ahorré 9 horas de mi vida. Te contó la previa, todo. Te contó la previa y viste el final. Es muy fácil, entonces me la contó Flor en 2 minutos. Sí. Igual, ¿sabían que me contó Javi Ponzo? Lo tiene, ¿no? Perdón, sí, claro. Que el muchacho tuvo que salir a aclarar que no estaba bueno que se identifiquen o que las chicas quisieran estar con un tipo como el que él interpretaba. Pero porque es un psycho de mierda. Es un psycho de mierda, peligroso y amable. Peligrosísimo. Peligroso, donde... Estamos en un momento donde bueno, la chiquita de Stranger Things, Millie Bobby Brown, es. Salió a decir, estoy viendo una serie buenísima, entiendo lo que le pasa al chabón, puso en las redes. Como diciendo, entiendo lo que le pasa, me encanta la serie, no me juzguen, pero entiendo, está enamorado, decía. Mm. Y la asesinaron, tuvo que borrar el coso, el posteo, y la asesinaron porque... Justamente no termina bien. Esto ya había pasado en Misery, pero con otra. Pero es una serie. Sí, bueno. Pero es una serie, es una obviedad que lo que hace está mal. O sea, no es serie. Una obviedad, porque además la serie vos lo tomás medio. Obviedad. No, porque el pibe lindo, que hay como un romanticismo. No, una obviedad, porque hay mucha gente igual a este personaje. Es una recontra obviedad que lo que hace está mal. No hay ni para, que no para todo el mundo. No es una obviedad. Para todo el mundo. No vas a encontrar una sola persona que tiene lo que hace está bien. No, hay gente que es así y no te va a decir que eso está mal. Tiene razón, Eugenio. Lamentablemente hay. Te lo juro por Dios que hay gente que está... No, y cuando glamorizás al personaje desde la ficción, hay un riesgo. Es que el problema que tienen los psicos es que son encantadores. Claro. Los psicópatas son seductores, encantadores, carismáticos. Total. Y si no, pregúntale. ¿Entendés? Y entonces pasa un poco eso. Y te buscan el punto débil y saben por dónde meterse en tu cabeza y entonces vos empezás a sentir como que en realidad la vida difícil que deben haber tenido. Obvio, calle, es cero obvio. No es obvio, te juro. No, pero ustedes dicen que desde la ficción... Pregunto, ¿desde la ficción se puede trasladar a la vida real? ¿O ya sucede y la ficción lo muestra? Perdón, el asesino de Lennon se inspiró en un libro y le pegó así, lo mató, digamos, toda la ficción. Sí, igual está loquito, yo leí el libro y no entendí en qué parte el chabón le dieron ganas de... Yo lo busqué a Ringo, pero no encontré. Bueno, vieron en Campanas, que de paso aprovecho para decirles que estoy... La Mote hace un personaje así, medio psicopatón. Totalmente. Pero lo que pasa es que es más extremo, ¿no? El de La Mote. Es como... Bueno, pero ahí se marca que eso está mal, digamos. La idea es mostrar cierta realidad y que eso... Claro, no te deja mucho lugar a la duda, claro. No, pero este pibe en la serie es como... Es divino el pibe, no sé qué, pero está chifladísimo. Bueno, no se puede spoilear, pero... No. Cambio de tema. Volvimos en mi auto con Jules y Angarola el sábado de Mar del Plata. Fuimos la mayoría del equipo, no todos. Okay. Y volvimos separados en diferentes días, en diferentes vehículos. Se quedaron un día más. Sí, Harry otro día más que volvió. Nosotros éramos 5, volvimos con Marquito Castelo, nuestro community manager. Claro. Pandiela, éramos 5. La anterior 5 que no entrábamos bien. Sobra uno con 5. Y las 2 heladeras. No había lugar a los bolsos, no podíamos mover. Te digo que es bastante complicadito. Y sí, pero en un momento Marcos quería ir adelante del Peugeot que nos habían prestado, un Peugeot 3008. ¿Qué tipo quejoso que es Marcos? Entonces, todo el tiempo se queja, así que entonces Pandiera se echó las pelotas y dijo, ¿sabes qué? Anda adelante de la estación de servicio. ¿Por qué quería ir adelante? No sé, quería ir adelante. ¿Cómo los nenes? Entonces, ¿qué hizo Pandiela? estuvo bien. Por un momento lo veo transpirando a Marcos. Le digo, ¿qué te pasa? No, es que hace un calor, claro. Pandera le dejó prendido la calefacción del auto en nivel 3. No. Del asiento. Es no. Y te caliente el asiento. Estaba transpirando Marcos adelante. Y si algo... Y ese Peugeot tiene como 3 niveles de calefacción de asiento de nivel 13. No. Como para... Si vivís en Francia, ¿entendés? En invierno. Está todo nevado. Te quedás tranquilo. El chabón está con el mate transpirando hasta que se dio cuenta. Me encantó, qué lindo. Qué linda, joder. Bueno, volvimos a Angarola, Jules y yo en el auto. Y lo desafía Jules a un juego tremendo durante todo el viaje que se la bancó muy bien, que es... Tenía que poner música. Para un minuto, Yo manejaba. Hola. No, todavía no. Sí. Yo manejaba y él tenía que poner música de artistas argentinos ya fallecidos. Solamente eso. Me encanta el juego. Durante todo el viaje. Todo el viaje. ¿Hay alguno que no haya sonado? ¿Para cuánto tardó el viaje? Ah, bueno, en Mar del Plata, Buenos Aires. 4 horas y media. Sí, igual en un momento lo frenábamos. Ah, claro. A Dolores paré porque ya. Cuando... Ya estaba poniendo Pastoral y era como. No, no llegué a Pastoral. Ah, ok. No, pero puso Luca Prodan. Sí, que no es argentino, pero como sí, es argentino. Obviamente puso Papo. Cerati, sí. Papo. Son los clásicos. Ayúdame. Espineta, Sandro. Sandro, Virus. Facundo Cabral. ¿Gilda pusiste? Sí, Rodrigo. Tenemos mucho. Mucho. Facundo Cabral también. Lo que pasa es que, digamos, todo el mundo tiene artistas fallecidos, va pasando el tiempo, pero estos son todos gente que murió trágicamente, casi. O con algo antes de tiempo, antes de joven. Tiempo, sí, antes de tiempo, ¿verdad? No puse ninguno de los Facundo Cabral, los Rodrigo, son todos trágicos. No, pero no murió de tiempo. No, pero, no bueno, pero murió de una enfermedad larga que se no, venía viviendo. Eso digo. Tiene razón, interesante no murió el juego, ¿eh? ¿Flema? ¿Sonó flema? No sonó flema. No, qué tibio. Sí, sonó, pero en tu cuerpo. ¿De 8 no pusiste? ¿Puedes contar de vuelta? ¿De 8? Civiles. Ah, no es una vergüenza. ¿Puedes contar de vuelta cómo murió cantante de flema? Es un mito. No se canta. Es verdad. Es un mito. Yo no creo que sea cierto. El mito dice contá que... Flema, ¿quién era? Flema, una banda punk emblemática argentina. Su cantante, sí. Ricky Espinosa, un chon que estaba más loco que una cabra. Pero un tipo muy creativo, muy original en su estilo. Se supone, según cuenta el mito, que estaba jugando a la PlayStation con un amigo, a un jueguito de fútbol, y dijo, si pierdo, me mato. No. Y perdió. ¡Ah! No, no, pero por eso creo que es un mito. Tengo un libro de la biografía de Ricky Espinosa que nunca leí. Voy a leerlo y voy a confirmar si el mito es real. Está publicado. Ricky era un show bastante extremo. O sea, hay un componente de verosimilitud. No sé si será. ¿Tanguito? No, no sonó Tanguito. Mira. No sonó. Hubiera estado bien. ¿Mercedes Sosa? No llegué a poner. Estaban mis planes, pero no llegué. Bueno, Dolores es a mitad de camino, o sea, no claro, tiempo. Claro. Bueno, exacto. 2 horitas y media. No, y aparte había muchos lugares donde no había señal, entonces no me daba posibilidad de buscar. A propósito de Dolores, me gustó conocer a Dolores. Claro, el Julio Sosa, el varón del tango. Es uruguayo, Julio Sosa. Es uruguayo. Qué lindo esto. Igual vale, ¿eh? Como, y Gardel vale, también. Vale, Gardel no es uruguayo. Gardel, sí. Por lo pronto no es argentino. Sí, es argentino. No, es argentino. Es más, sí, Gardel estuvo argentino. Preso. Gardel estuvo preso. Polaco, Goyeneche es polaco también. No, pero no sonó. Qué linda mesa esta, escucharlos así. ¿En serio? Están más maduros, chicos. No hablemos de Maduro porque es un tema también difícil. Es que Eugenia, te voy a decir, Eugenia Tobal. Yo los conozco de purrete. Solamente hay dos personas en esta radio que para mí empezaron con nosotros, pero que todos sienten que empezaron con ellos. Pero para mí empezaron con nosotros, después emigraron hacia otros programas, terminaron amigos de la radio. Pero son dos personas, de verdad, estos sin show, que son Eugenia Tobal, cuando empezamos, después emigró a otros programas, y Mercedes Morán. Ahí va, mirá. Mirá. Bien. No venimos mal, ¿eh? Nosotros y después escuchamos. Te acompañé a vos. Es verdad. Un enero, ¿te acordás? Sí, señora. ¿Que te hice la segunda? Sí, acá señora. No, todo un enero con él. Sí, señora. ¿Acá no? No, porque ustedes no... No, está bien, no, ¿qué pasa? Hola. Yo te traigo porque... Hola. Te tengo un reclamito, ¿eh? Tengo un reclamito. No. ¿Tenés un reclamito? Sí, lo voy a hacer, pero no sé, que no soy rencorosa. Así como Harry, media hora. Bien, para decir tengo un reclamito, después decir no soy rencorosa, no lo voy a hacer, tengo una historia. Además, porque él sabe. Yo siento. Igual te digo algo, lo reclamo, genial, agárrate. Te digo algo, Harry, si vas a reclamar que salió media hora tarde el micro, ¿qué tengo que hacer con Barsky? ¿Tengo que hacer un juicio? Ok, un poco de humor. Calle tiene una anécdota tremenda. Tengo una historia tremenda para contar. ¿Es para ahora? No es muy fuerte. Y... No la siento. Entonces, espérala. Son las 10 menos 5. Espérala, arrancamos con un poco de música. Algo que pasó allá. Véndelo. No. Véndela. me encanta este silencio dramático. MDF. Silencio para pensar. Mar de Plata. Mar de Fondo. ¿Es una droga nueva? Mar de Fondo. MDF. ¿Un recuerdo de Mar de Fondo? No. ¿Moria dónde fue? No. Podría ser, pero no. MDF. Mirá desde Filadelfia. No. Si le decías con P. No, pues en castellano no. Un poco más, tira. Mucho de Floriano. No. Hay una ayuda. Mes de febrero. No. Bien. México DF. Ah. Era fácil, la puta. Qué excepción. Era fácil. Qué excepción. ¿Qué año? A ver, a partir de cuándo. ¿Este año? ¿Este año? ¿O el pasado? E-E-E-E-T. Pará, hay mucho... Hay un centro, ya saben qué es. ¿Hola? ¿Hola? No. Es que estás apretando el mismo siempre. Pero si es... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bien vos? No, pero sí. Me dijeron la 1 o la 2. La 2 quizás. A ver, la 2. Ahí. No, no, no. Una pista más. Este de acá. Una pista más de la anécdota y freno y después la cuento. Dale, pero no, E-A-O, no se entiende nada. No. I-H-U-U B2. Es un B2. Última pista. B2, sí. B largo o B corta. Última pista y no digo más nada. ¿Es un código Morse? I-H-U-U B2. Hundido. De eso se trata la anécdota. Pero en instantes. Anecdotón. Y decir, nivel difícil, anécdota. Si alguno de ustedes supera la anécdota que yo voy a contar, es nivel. Me amo a alguien en Inglaterra de Caro Cosecha 2006. Ese es el nivel. La anécdota no es mía. ¿Eh? La anécdota me la contaron ayer, no es mía. Tiene buen remate. Contá nada más el viral que tenés, el viral del día, que lee el viral del día y con eso nos vamos al tema, dale. Y después hacemos la anécdota. Igual. Modulamos. ¿No están pensando en la sigla? Yo ya me olvidé de la sigla. A-U-H-J. ¿Saben que lo inventé? Lo saben hasta los oyentes, boludo. No, yo no, en serio, inventé la sigla esa. Mientras la gente está ahí esperando que entre la banda, sí. Esto es un viral que me mandaron. Mis vecinos y yo estábamos hartos de ser robados regularmente. Yo ya estaba hasta las narices. Así que desactivé mi servicio de alarma, desconecté mis cámaras de vigilancia y dejamos de pagar el servicio de seguridad privada de la urbanización. Bien, bien, bien hecho. En el jardín de mi casa colgué 3 banderas. Una bandera de Afganistán, otra de Pakistán y otra negra del EI, del Estado Islámico. Ahora nos vigila la policía local, el Mozos de Escuadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, la Interpol, las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Mi hija es vigilada cuando se va y vuelve del colegio, mi mujer cuando sale de casa y a mí me siguen cuando voy y vuelvo del trabajo. Nadie nos molesta, nunca me sentí tan protegido como ahora. Qué bueno, buen viral. Buen viral, amigos, 9:57, muy buenos días. Y arrancamos con YouTube y Walk On, pero en vivo en el Slane Castle 2001. Esto es un recital muy famoso que hubo en Dublín, Irlanda, en un lugar donde ellos mismos habían tocado en 1984 y ahí habían hecho Unforgettable Fire, volvieron en 2001, temazo. Buenos días. gonna leave it behind. Leave it behind. All the fashion. con Love Song Forever. No es Kasabian. Es Fire, Kasabian, pero Fire. Bueno. Ay, bueno, perdón, señores. Amigos, 16 minutos. 33.9, sensación térmica, sigue subiendo. Refugiate en un aire acondicionado, anda al shopping, no compres nada, pero quédate en el aire, hace algo. Amigos, ya volvemos a la tanda. Me parece que yo mandaré. Vamos a la tanda y ya volvemos. Perros de la calle. Lunes a viernes, desde las 9, solo por Metro. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta? ¿Qué? ¿Como el huevo y la gallina? Claro, si lo pensás es una locura. No sé si locura, pero qué bien combinan las pastas y salsas Knorr, ¿no? Y sí, cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien. Porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Ya sabés cómo disfrutar de lo bueno, sabés elegir. Y te gusta estar adelante. Bacanal.com.ar. Placer inteligente. ¿Tenés diarrea? Tenés Floratil, la solución de origen natural para recuperar la paz intestinal. Floratil, de Laboratorios Temis Lostaló. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Siempre es hora de un Adler. ¡Adler! Con el nuevo club personal, este verano, los descuentos se disfrutan una bocha. Descarga la app y con la compra de un kilo de helados Daniel, te llevas medio kilo gratis. Además, con Club Personal, tenés descuentos en supermercados, gastronomía, cines, turismo y mucho más. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Maldita Malta, la cadena más grande de growlers de la Argentina, abrió su bar. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Toma el control de la barra y servite vos mismo. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Lagerhaus, el galpón cervecero. Disfruta con tus amigos de la comodidad de 400 metros cuadrados más un amplio patio. 38 canillas con la variedad de las mejores cervezas. El happy hour de lunes a lunes de 18 a 21 horas con el 2x1. Lagerhaus, el galpón cervecero. Avenida Beiró 3834, Devoto. En Instagram, Lagerhaus Cervecería. En Facebook, Lagerhaus-Galpón Cervecero. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece, porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece, porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece, porque vendés más y mejor. Súmate vos también en prismamediosdepago.com y hacé crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Todos los martes en Disco, presentando tu Jumbo Más, 20% de descuento en almacén comestible, bebidas, perfumería, pañales, limpieza y cortes de carne premium y ternera. Además, 30% en marcas seleccionadas. Todos los días hay beneficios para vos. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promociones válidas todos los martes de 2018 para los locales Disco de Cava, GBA, a La Plata, Costa Atlántica y Venado Tuerto. Ofrecerte como conductor designado para volver con tus amigos del boliche es de crack. Pasar por el automac que está abierto las 24 horas para matarse el hambre es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada Macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. ¿Querés viajar? Compra hoy tu vuelo en Despegar. Aprovechá 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien. 12 cuotas sin interés. con visa de todos los bancos en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Apurate y volá al destino que quieras. Despegar.com. Viajar es posible. Promoción válida del 28 al 30 de enero. Costo financiero total 0%. Más información en despegar.com. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. 10 y 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Amigos, tenemos muchas cosas para charlar. Entre otras, me explicaron que ya andan la prueba piloto. Vamos. Todavía no está linda la máquina, no está linda. Todavía no está óptima. Claro, pero a ver, por ejemplo, 4010-7267. Que ya voy a hacer una prueba más. El flaco me aseguró que la 1 y la 2. Mariano dice que atende, no. Atende, Piña, así nomás. 4010-7267. Ni bien atendés, decime la 1 o la 2. A ver. Chao, se la tomé, Piña. Hola. Esta no era, pifié. Hola. Pero pifié. Pará. La 1. Claro. Desde cuándo no se escucha. Pero no tenés que esperar. No, es que en vez que la agarre Jimena, la agarro yo supuestamente, pero no. Tampoco funciona. ¡Ay! No. No, listo, no. Les mando un beso. 10 y 12 minutos. La 1. Bueno, ahora después de una hora. Ahora sí. Hola. Ahora sí. ¡Hola! Pero pará, ¡hola, maestro! Tardó más que antes. ¿Cómo andas, querido, tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. No te soltamos más. No te soltamos más. Te vas a quedar todo el programa en la 1, ¿eh? ¿Cómo estás, bueno, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas, Rodrigo? Cadete con la moto. Cadete con la moto y ahora estás en pausa, en una esquina, en la oficina. No, en una oficina esperando para salir con los trámites. En la moto, porque hace... Hoy sí que es un día para moto, claro. ¿Hace menos calor o igual te cae de calor? No, te cae de calor. ¿Con el casco? ¿Te morís? Con el casco, con la lluvia, con el traje de lluvia, con lo que sea. ¿Qué calcos tiene tu moto o tu casco? No, ninguno porque es de una empresa, entonces no puedo poner más. Ah, claro. Okay. Sí, pero tiene que tener patente, por ejemplo, y señales luminosas, o sea, calcos refractantes. No. Te mando un mensaje de texto clave y vos estás andando en moto. No. Esperás ahí semáforo, esperás a llegar a la oficina, ¿qué haces? La verdad. No, a ver, yo lo voy escuchando a ustedes con los auriculares, cosa que ya está mal. Sí. Está mal. Pero no, bueno. No, está mal si escuchás otro programa. Si escuchás este programa, está mal siempre. Ah, también. ¿Perro sí. también? Sí. No sabía. ¿Agarra bicicenda con la moto? No, ¿cómo no se puede? Ah, nunca viste un motoquero. No, te juro que ¿de no. ¿De verdad? Me estás jodiendo. No vi. Yo tampoco vi. Y cuando llegas a una calle está embotellada y el de la bicicleta al lado es muy tentadora. Sí, es verdad. Es muy tentadora. No, está mal, chicos. Yo no lo hago, pero es muy tentadora. La ves ahí, tenés un montón de asfalto vacío, decís, todos los días veo eso. Claro, sí. No, yo si te agarra algún policía también te puede hacer la multa. No, es que no corresponde. Es que está mal. Está mal. Claro. Y amigo, ¿y cómo no te vas a ir de vacaciones? ¿No tenés? Sí, en febrero. ¿A dónde vas? En febrero. ¿A dónde vas? A Córdoba. Ah, qué lindo. Me encanta. ¿Y Córdoba qué parte? ¿Dónde? Cosquín. Mira. ¿Al Cosquín Rock vas a ir? No, voy una semana después. Qué verde. ¿Y es más barato? No, pero bueno, ¿qué querés? Con las nenas es imposible. ¿La no, nena qué edad tiene? 7 y 4. ¿Cómo se llaman? Rosario y Olivia. ¿Cuántas veces pensaste en separarte en 2018? Ay, Andy, ¿por qué? No, ninguna. Excelente. ¿Vos? ¿Cuánto? ¿Vos? Ninguna. ¿Cuánto llevas juntos? 10 años. Mira qué bien. Wow. ¿Cómo conoció a su mujer, Rotelín? Trabajando juntos en un hospital. ¿Usted es médico? Administrativo. ¿Y ella? También. Mira. Administrativa. Quiere decir que no estaban haciendo su laburo, se dispersaban, mandándose, seduciéndose. ¿Viste que pasa en todo? No, fuera cuando salíamos justo a la misma hora, entonces íbamos para el mismo lado. Ah. ¿Cómo se llama ella? Carolina. Perdón, ¿cómo conoció a su novio, Eugenia? Por Romeo. Pues, ¿cuál? ¿Este es Romeo? Por... Sí. Sí. No sabía el nombre. Capaz por Romeo. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Me están hablando todos juntos? Bueno, yo me voy a hablar de la calle. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Me dijiste? Por el perro, ¿cómo? Por el perro, porque lo llevé para que lo conozca, para que viva la experiencia en la manada y bueno, empecé después a vivir. ¿Pero qué es la manada? ¿Mandarlo a la colonia? En Zárate, en el campito. Claro, okay. Es como mandarlo. Y además tienen viven como perros, ¿no? ¿Viste? No, es poco no viven como pseudo humano. ¿Su novio no es poco profesional galear a la clienta? No fue así. Ah. Estuvimos mucho tiempo solo de amistad. No, no hubo, no hubo galgueo. Okay, okay. La verdad que no. Y no como nuestro amigo administrativo. Bueno, escúchame, técnicamente ya tendríamos que cortar, no, pero no puedo cortarte porque te quedas, porque estoy enganchado. Hasta la una te quedas. No sé, ahora no la heladera de calle. ¿Qué pasó? ¿La va a usar o la va a regalar? Ah. No, no va a quedar el baúl. En realidad no. Técnicamente esa heladera es mía, pero Cayetano decretó que como él la trasladó en su auto, ya es de él. Pero igualmente va a quedar ahí. Está muy buena, pero le podemos pedir a la gente de Henneken que nos mande más para oyente, porque para está muy buena. Claro, estaría bueno. Yo me muero de calor. No, y te, no, no, sí, no. Pero para, ¿qué vas a hacer con la heladerita en la moto? ¿Cómo la llevas? No es para una moto. ¿Por eso? No, no, no, no es una conservadora, como vos decís, es una heladerita. Es una heladerita que si vos tenés un balcón, lo llenás de hielo, te compras de estación servicio, dulce de hielo y ahí le metes gaseosa, cerveza, jugo, es espectacular. Bueno. Es para eso. ¿Puedo participar del sorteo? Sí, sí. Ah. Va a hablar con la gente de Heineken también, con Lupe, que nos mande un poco. Porque es una especial que está buenísima. Un abrazo, amigo. Chao, Rodrigo. Chao. Le corté, chao, listo. Ay, otra, wow. Hola, ¿quién habla? Hola, toco, a ver. Sí. Hola. Soy Alberto, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Qué alegría! Anda. Por la 2, y por la 2. Por la 2, anda la 1 y la 2 por ahora, pero... ¿Pero saltó directo? No, pero le cuento a los oyentes, nuestro sueño es que ni siquiera te atiendan en producción, es decir, 4017, titila acá y atenderte sin filtro. Todavía no logramos, no, porque miedo, no queremos. Igual, ¿o no? No, ese igual es, me mandaste, ese es la adrenalina del casino directo que estamos esperando, Calle. Exactamente. ¿Directo te mandaron? Directo. Sí. Ese está bueno. ¿Sin filtro? Nada. No, no hablo nada. No, para eso es peligro, entonces, ¿cómo sabemos lo que va a decir a la gente? Mirá si dice algo que no queremos. Igual, bueno, no sabemos. Mirá esto, ¿qué te parece, Harry? Ruleta rusa, su Harry... Y está en observación. ¡Oh! Atención, cortale, cortale. Atención, no se escucha, le corto. Déjelo, déjelo, déjelo, déjelo. ¿Y te gusta que esté yo en el programa? Ay, qué jugar. Lo mejor de, él es su libro. Su libro es impresionante. Ay, no me, bien, Carrillo, sacárate. ¿Y te gusta que esté yo en el programa? Sí, Eugenia, porque te conozco personalmente. ¡Ay, no, no, no! ¡Cortá la vida! Lo tengo acá, no le echado acá. ¿Lo viste ahí? A ver, Juan Carlos. Está muy bueno. A ver, no, Alberto. Alberto. Sí, dame pista. ¿Dónde te conozco? ESPN. ESPN. ¿Y ESPN o ESPN? ESPN. Pura química, pura química. Pura química. Alberto. ¿Tuviste ahí? Pura química, muy bien. Bien. ¿Qué hacías, Alberto, en pura química? En esa oportunidad estaba cantando. Ah, fue una vez a cantar. ¿Sabes cuál es, Alberto? ¿Alberto Cortés? ¿De qué cantas, Alberto? Multitudinario, en forma multitudinaria. ¿Fuiste con una banda? No. ¿Multitudinaria? No entendí. ¿Cantaste para un montón de gente? Canté para un montón de gente. Y en esa oportunidad estaba Eugenia. ¿Qué cantaste, claro, Albertito? Sí. ¿Cómo? ¿Qué cantaste? ¿Qué cantamos? Una canción para un espectáculo futbolístico. Ah, ay, no. ¿Pero qué cantaste, Alberto? Esa canción. Pero la Bueno, Alberto, un grande, grande, grande. Ya está. Te mando un beso, Alberto. Bueno, chao, lindos. Chao. Oh, Voy con la 2, dijo. Sí, pero para, hasta que no llame 40-10-7-2-6-7. 40-10-7-2-6-7. Hasta que no atiendan ahí. Eugenia, vos te la jugaste y no te contestó. Sí, la conoces. Sí, nunca entendí. Harry le escribió el libro, raro. Sí, gracias. Es amigo tuyo. ¿Tu libro no lo conozco? ¿No lo conozco? ¿Los más vendidos? Sí, sí, sí. Yo lo vi en una foto de algo. La 1, Eugenia, atendés. Ahí voy, Hola. Bien. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te llamas? Buen día, Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Estás hola, en la 1, ¿sabes? En la línea 1. Sí, sí, por la 1, 103. Eduardito, ¿a qué te dedicas? Con la Azul. Buen día, mi amor. ¿A qué te dedicas? Qué amoroso que estamos. Hago de todo. ¿Como por ejemplo? Lo que quieras. Opa, ¿pero qué? ¿Qué hermoso vivís? ¿Plomería, electricidad, todo eso? ¿Oficios? Soy ingeniero. Ah. Quiero pasar toda mi casa energía solar, ¿me lo haces? Sí, te lo hago. Bien. ¿Para? ¿Qué rama de la ingeniería, sí, sí, sí, Eduardito? Mecánica. Ingeniero mecánico. Ingeniería mecánica. Eso es lo que los padres esperan que estudies cuando te dicen que estudies una carrera seria. No que seas periodista o actor o boludeces. Esperan eso. Y sí. Y no, no. Ingeniería mecánica. No, estudié eso porque me salió. Sí. Me salió de casualidad. No, nadie se recibió eso. Yo era militar. ¿Usted era militar? Yo era militar, sí. ¿Qué edad tenés? Militar en una... ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 48. El que no salta es militar. ¿Usted no saltaba? No, saltaba, pero me fui. Sí, sí, en la colimba me imagino que saltaba, claro, bastante. También hice la colimba. Claro. Mira. ¿Hasta qué grado llegó? Militar es... ¿Hasta qué grado llegó? Capitán. Capitán. Ah, capitán, es un montón eso. Hizo clase 70, además. Clase 70, ya. Claro, y por la edad, está bien. 20 años en el ejército estuve, ¿sí? Me recibí, hice la carrera de ingeniería. Me recibí de ingeniero. Después, me puse mi empresita, ¿sí? Tengo una empresita de servicios. Ahora estamos ahí tecleando con el señor Macri, subsistiendo. Después, estuve 6 meses en la policía de la ciudad y me fui. Ajá, hiciste de todo. ¿Por qué te fuiste a la policía de la ciudad? Y mirá, fui con una expectativa de que iba a hacer algo que podía hacer, poner mi diferencia, lo que sabía, y no me dieron lugar. La verdad que, no me adapté. Es algo, es un medio complicado. Y bueno, no, fue una etapa, viste, que necesitaba hacer algo y bueno, no cumplió mis expectativas, nada más. Está bien, bien, claro. Pero bien, viste, me fui bien. Bien, está bueno. No era lo que buscaba. Amigo, un abrazo. Y ahora estoy estudiando psicología. ¡Mirá! Muy capaz. Bueno, colecciona profesiones. Muy capaz, muy bien, lo felicitamos. Bueno, espera, ¿sabes que el sábado me pasó algo que necesito que lo pasen, por favor? A ver. Iba por Panamericana, ¿sí? Sí. Panamericana, veo que se empiezan a detener los vehículos. Sí. Se empiezan a correr hacia un lado, hacia el otro. Sí. Llego hasta donde estaba el problema. Sí. Venían dos pibes corriendo en Panamericana atrás de un caniche. ¡No! ¡Ay, no! No me lo digas, que me desespero. Se les escapó el caniche. Bueno, venía decime una parejita, ¿sí? Sí, lo tengo yo al perro. ¿Cómo lo tiene usted? Yo. Y porque sí, porque quedé yo en el frente y estos pibes venían por el medio de la Panamericana, altura 197. Sí, donde todo cortado y estos pibes corriendo en el medio. No. Yo quedo enfrente de ellos. Entonces empiezo con mi camioneta a cortarle el paso porque venían corriendo hacia mí. Sí, era peligroso. Bueno, claro, totalmente. Entonces le empiezo a cortar el paso al perrito. Sí. Hasta que llego, yo me cruzo de punta hacia la derecha, digamos, desde el carril rápido, sí, hacia la derecha para cortarle el paso. Qué lo detengo, sí, y bueno, el perrito venía asustado. Y claro. No se dejaba agarrar, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, me bajé y bueno, tiraba mordiscones, no sé lo que era. Hasta que me mordió, ¿viste? Lo agarro de atrás y lo levanté y lo subí a mi camioneta, donde tenía dos caniches más. Tuyos. Bueno. O sea, ¿este perrito está perdido? Pero si los pibes venían corriendo está de frente... Perdido. Si vos los veías a los pibes que venían corriendo al caniche... Sí. Pero eran otras personas, se ve que lo querían agarrar. Dos personas, pero no eran de ellos, ¿no? Yo me decían a los dueños. Yo supongo que iban con una ventanilla abierta y el perrito saltó. Bueno, pero amigo... Ay, no, chicos, no me gusta. Te da miedo eso. Sí, no, pero no se hizo nada. Bueno, pero hay una familia que perdió un perrito. Claro, ¿cómo hacemos para que la recuperen? Bueno, mirá, ¿crees que dije los datos en producción? Sí. No, y que decís tu mail o algo ahora al aire. O bueno. Y la descripción, un poco más de descripción para ver. ¿Un caniche blanco? No, sí, es blanco. Caniche perdido por Panamericana, el dueño sabe perfectamente. Sí, se le cayó del auto, estoy seguro, porque en esa altura está el puente y no puede subir el perro de abajo. Dejé tu mail, amigo. Dejá en producción, sino que nos llamen al 4010-7267 o vía redes sociales @perroscalle, nos ubican, nos dicen, soy el dueño y los enganchamos. Por favor. Tus datos, dale. Dale, espera, te paso si querés el Twitter, ¿sí? Dale. Arroba, Lalo es así. Lalo es así. Lalo es así. Bueno, la familia es... Gracias, Eduardo. Lalo. Chao, Lalo, gracias. Bueno. Chao. Si aparece, lo vemos. Chao, un abrazo. Chao. Sí. En los bien, amigos, 10:25, ya llega nuestro invitado el día de la fecha. No soy yo, claramente. Vos sos parte hoy. Está tirando unos reclamos de yo años. Yo soy parte de la mesa. Exacto. A partir de hoy, todos los lunes. Todos los domingos. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién viene? Viene el hombre de las mil caras. No me lo digas, que va a estar acá. Sí, va a estar acá. ¿Es tu amigo? No, nos conocemos mucho. ¿Mucho? Mucho. Mucho.

En enero, llévate tu cero kilómetro en Centro Automotores, al mejor precio, con el más amplio stock y con la mejor calidad. Te esperamos en Avenida Córdoba 3647 o en Avenida 9 de Julio, esquina Venezuela. También visítanos en nuestro sitio web, centroautomotores.com, y en nuestras redes sociales, @centroautomotoresoficial. Lagerhaus, el galpón cervecero. Abrimos de lunes a lunes. Alta variedad y comodidad. El galpón cervecero, Lagerhaus, Avenida Beiró 3834, Devoto. En Instagram, Lagerhaus Cervecería. En Facebook, Lagerhaus-Galpón Cervecero. Las mejores tortas de Buenos Aires están en Scarlet Cakes, Cheesecakes, Mini Cakes, Tortas Light, Budines, Bagels y las mejores medialunas. Encontrá la más amplia variedad de tortas en scarlet.com.ar o en nuestros locales de Palermo Soho, Caballito y Botánico. Búscanos en Facebook /Scarlet Soho. Y tuve que decirle que no. Café Tacuba, sinfónico en el Teatro Colón. 12 de febrero, 22 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Café Tacuba, un show histórico en el Festival Únicos. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días para estar siempre comunicado, aunque te quedes sin crédito. Ideal para llamar a todos tus contactos y decirles que le pongan like a la última fotito que subiste en la playa. Personal. Universidad Siglo XXI presenta los pilares de su modelo Academia 21. Número 1. Educación mediada por tecnología. Así como en sus vidas, la experiencia de los estudiantes está atravesada por la tecnología que se adapta a las características y tiempos de su propio proceso de aprendizaje. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar o llamando al 0810-555-0202. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. CIF te invita a decir chau y hola. Chau suciedad, hola a disfrutar de tus pisos brillantes. Chau suciedad, hola a la alegría de tener tu mesada resplandeciente. Chau suciedad, hola a redescubrir lo lindo de las cosas a nuestro alrededor. CIF, chau suciedad, bienvenida belleza. Todos somos tomadores de riesgos. Por suerte para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. 0810-333-3838. Triunfo Seguros, inscrito bajo número 402. ¿Podés esperar hasta la hora de comer o podés tentarte ya con un Adler? El quesito que se disfruta a toda hora. ¡Adler! Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Amigos, Chilet, el hombre de las mil caras. Casi te caes, ¿no? No, me acomodé. No. Muy para abajo. Es que esta silla es rara. El hombre de las mil caras, el hombre que me hizo pasar un muy mal momento, yo también a él, supuestamente. No. Fuiste muy mal. Fuiste muy mal a mí. Lo creímos. ¡Ah, claro! La conoce Eugenia Tobal mucho también. Sí. No entendemos. El Calle hace tus preguntas. Están peleados, ¿no? Tu pregunta de vuelta adelante de él, pregúntale a Eugenia. ¿Se ve? No. Otra. ¿Se echa? No. Otra. ¿Segar? No. Muy nene. Fuerte lo que está preguntando. No entiendo. Si se besaron, una si chocha. Se chaparon o no. Si llegar. No. ¿Cómo está, no. Martín Bossi? Muy buenos días. Martín Bossi. Buen día. Atención, baja del bus. Sí. El hombre de las mil caras, el hombre que bla, bla, bla, vuelve el 1-1 bajo... No, las mil caras, odio que me dicen las mil caras. Pero no sé dónde caemos. Vos sos creativo, no, vos mínimo creativo. Sacá mi cara, yo no hago ni persona. ¿Por qué te jodía eso? Sí, jodía vos me lo sé a propósito. Ah, sí, es a propósito, entonces, pero no me di cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué primero analiza. Personaje? ¿Cómo andas, Tobal? Hola, lindo. Pero primero resolví de Tobal, después lo de lo mío. No, yo... Jamás. Trabajamos en Los Únicos. ¿Viste? Juntos. Ella tenía otro romance, bueno, me ganaron de mano. Ah, sí. Okay. Aparte, en ese momento, hace 10 años, yo no estaba tan bien paradito. Hoy le peleo mano a mano. El 10 años, chale, viste la foto de 10 años, chale, ¿vos estás casada? No, todavía. No, estaba de la mano. Ay, ay, no estaba ahí el romance. Vos y hoy es uno de los más interesantes, más lindos, más facheros personajes que tiene la farándula argentina. Sí, sí, señor. El hombre Mira, el soltero más cualquiera. Yo con Laporte y segundo Cernadas estamos catalogados los tipos más lindos del mundo. Los tres son los más lindos del mundo. Divina, hermosa. Hermosa. Tenemos mucho cariño. Sí. Sí, nunca uno... Pero siento que hay algo ahí que no se podía decir. Ella no lo recuerda. Pasó y no ella no, no se dio cuenta ella que le gustó, pero yo creo que... Inclusive el perro me miró y dijo, el perro de ella, ¿por qué no nos sumamos a la familia? Claro, claro. Pero bueno, y ahora tienen que resolver ustedes. Sí. Claro, ya no sabemos. Picante, no, ahora, nunca hablamos tanto como esa semana porque era como... Vos, pues, es que, la verdad... Yo fui a comer ese sábado a la noche, les pido disculpas. ¿Me pueden contar qué pasó? Yo no lo vi tampoco. Fue terrible lo que pasó. Fue terrible. Fue terrible. Yo no sé cómo aceptaste venir a este programa, Martín. No, es que te digo la verdad. Yo siempre hablo... Bueno, a mí igual me asustó, no lo que pasó, me asustó... El después. Cómo los medios, porque si hacen eso con un tema tan menor, imagínate lo que pueden hacer los medios con cualquier cosa. Porque realmente yo explicaba, hasta mi vieja... Que, viste, que yo expliqué en todo el lugar. Mi mamá consume la tele. No había forma. Digo, mamá, a ver, juguemos todo el tiempo. Es ficción, todo es ficción. Nada es verdad lo que sucede. Alguna respuesta puedo dar, pero Andy jode, jodemos, como si no me voy. No. Claro. Dice, no, pero no, te quedaste callado, porque estoy pensando qué bocadillo meterlo. ¿Qué pasó? Vino a PH, estaba Luciano Pereira, había mucha complicidad porque es amigo de él, y ¿ella quién era? Estaba Andrea Rincón, Andrea Brenda Rincón. Nícar, y había otra persona. Pero Andrea Rincón no jodiendo. Andrea Rincón. Está hablando y esté jodiendo, boludeando como siempre. Entonces, en un momento, es verdad que con un trasfondo de verdad, decir, che, pará un poco, pero en vez de riéndome, digo, puedes cortarla todo el tiempo, tenés que ser protagonista, pero qué va actuando como actúa él. Y él me dijo, tenés razón. No, quedo ahí, imagínate que seguimos el programa, todo, una hora y media más. Tenés razón, necesito contención del grupo, dije. Sí, me puse pero Luciano te bardió. Luciano me bardió, me dijo, no, te estoy hablando en serio. Y él medio, en el vivo, lo conozco, se le daba vuelta el labio de no querer quebrarse. Perfecto. De la risa. Seguimos. No, porque hasta ahí venía llorando de risa. Entonces en un momento, bueno, basta, cortar, no puede ser protagonista siempre, no, pero en serio, cortar. Así, No. Todo serio, serio actuando, pero él me entendió perfecto. Y lo demás. Pero algo se tradujo raro ahí. ¿Y los demás ahí percibieron algo o fue de afuera? Es un lugar raro. PH es un lugar raro porque ese lugar, ese momento que es muy cerrado, se pone medio tenso. Sin ventana, sí. No, se da como mucha intimidad. Sí. Te olvidas que estás en un programa de tele. Se da una dinámica rara, eso es verdad. Sí. Pero él me entendió. Pero yo quiero decir algo de lo que decía antes Martín, que es... Pasa algo muy loco con los medios levantando noticias. No, pero pero déjame decir esto, por favor. Que es, yo tuve un asado después, me acuerdo, y ya lo habíamos hablado nosotros, fuera del aire y al aire, ya había estaba todo aclarado. Y un amigo me dice, no, contame bien la pelea Andy-Martín Bossi. Entonces yo le digo, no, esto que estás explicando vos, no pasó nada, joda. No, pero yo lo leí, me dice. ¿Entendés? Entonces vos le decís, de parte del protagonista, no, que porque, vos, no, pero, no pasó nada. No, de no, es que para nosotros es peor porque después de eso, bueno, se da toda la pelea, vos y empieza en los medios, una cosa que creció mucho. Entonces en un momento hablamos, le digo, los taxistas en la calle, aguante vos y Andy. Digo, está loco. Y la mitad además me decía, ¿cómo lo trataste así a vos? Y la mitad, qué bueno que le pusiste los puntos, estaba insoportable. A él lo mismo, ¿no? La mitad es como, che, es una falta de respeto. Alguien te tenía que frenar el carro en la vida, soberbio. ¡No! Porque aparte, el tema es así. No vayas más también porque el hijo de puta... Andy, yo creo algo. Estamos tan violentos, es una sociedad tan violenta, que donde ven un poquito de sangre, de pelea, todos se meten. Sí. O sea, no. Y yo explicaba, no, a ver si me entendés. Acabo de hablar con Andy. Lo vimos. No, porque aparte te cortan, ¿viste? Los sitios para vender entradas, o sea, para que entres, te cortan. La el pelea, título. Arrancaron, porque fue así, arrancaron con lo de Andy. La confesión de Martín Bossi, una confesión de mi vida. No, se ve que no le funcionó. Y al rato empieza la pelea. Se ve que les picó la pelea y arranca. La pelea de Bossi con Andy. Andy le frenó el carro a los 10 días. A los 5 días, Bossi angustiado porque le van cambiando el título. Y te tienen 15 días fogoneando con algo que no existió. A mí lo que me chocó es un par de personas que me llamaron, porque todo el mundo te escribe, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces yo le digo, mira, la verdad es que hay uno que me acuerdo, que es, la verdad que está todo bien, o sea, sí, le dije a mi manera, actuando, sí, dejate echar la pelota, dejar hablar, la decepción. No, la decepción, digo, pero no. Perdón, quería quilombo. Pero te cuento, sí, No, para mí, no, qué bien que estuviste, le fregaste caro. Nada, pero tío, la verdad, no. La decepción. La gente como está como son Walking Dead de la violencia, o sea, no les puedes explicar que no. No, no quiero, va a venir al teatro. Ay, sí, pero no, no te, la verdad que no estuvo bien, pero entendeme, pero aparte gente, escúchame, es raro, gente, raro. Gente del medio que entiende del, sí, sí, por eso gente que ha hecho cámaras ocultas. Escúchame una cosa, le digo a algunos amigos. ¿Qué pasó con el chato? ¿Qué dijo? No, no, Fede me llama. Amigo, Jope. Me dice Fede, amigo, escúchame una cosa. Yo estaba viendo, te conozco actuando, pero esto fue de verdad. Amigo, le digo, vos me conocés a mí, yo te viendo cualquier cosa. Nada, como vos te crees que... No, no, pero igual, psh, qué raro, fue raro, ¿no? Raro. No, algo bueno. Raro, yo creo que algo raro no nos dimos cuenta, nosotros pasó. Que quizá puede pasar que no te des cuenta. Yo te decía lo que algo me pasó. Raro. Te lo que porque me pasó. Algo raro pasó, porque no nos dimos cuenta. Y no puede ser que todo el mundo haya visto algo. Te puedo decir algo que me pasó a mí internamente, porque transmití, porque si yo, humorísticamente, salgo con humor, vos vas a rematar con humor y eso cierra. A mí me pasa que cuando voy a la tele... Estoy tan paranoico porque estamos en un momento donde cualquier punto y coma te puede llevar a ser sí, estar a favor del genocidio armenio, del ataque a Pearl Harbor. Sí. Entonces, cuando vos me parás el carro en joda, posta, yo voy a mil en cámara, estoy con un nivel de acelere, y digo, al margen de la joda, ¿habré dicho algo? Claro, claro. Te pusiste a repasar. Pero me agarré a ver si todavía... Por eso el silencio. Y digo, y me empecé a revisar 10 minutos, ¿qué, por qué le dije? Yo la estaba, estábamos jugando bien, inclusive ella se rió. Pero después revisé el programa y no pasó nada, no dije nada inconveniente. Pero estoy tan paranoico cuando voy a la tele, que hasta mido las palabras, pero... ¿Es pasa ahora a los hombres esto? ¿Que están más paranoicos? Absolutamente. ¿Están más limitados? Sí, sí, sí. Eso sí. Este caso no fue algo del feminismo. No, pero digo, escuchándolo a él, no, con esto del revisar y todo, no, es que ahora hay como una detención, ¿no? A mí me pasó algo, para tirar otros temas, no sobre nosotros, que es la posverdad. Es decir, nosotros fuimos hablando, porque fue tan grande que nos superó, y la última vez que hablamos, yo sentí que le empezó a afectar. Claro. Empezó a creerse que yo lo que salió en los medios. Y ya no me creía tanto, no importa. Yo no, no, pero no, nunca, te juro, porque claro. yo no soy boludo. Pero aparte, Andy, freno, primero grabado, freno, digo, Andy, cortá esto, está bien, yo te entiendo, pero claro. Cortalo porque vamos como dos boludos, porque claro. La verdad que no es bueno ni para vos ni para mí. Somos dos tipos de bien, tipo que yo fui a laburar, voy a... Es más, yo me puedo quedar callado, vender el teatro y listo, claro. No voy a ser ni mejor ni peor actor. Claro. Por ser protagonista en un gran programa como el que tiene él. Yo le remo porque me gusta jugar con él y no hay lugares para jugar en la tele. Bueno, es que cuando uno va a ese a esos programas tiene que sumarse a eso, si no... No, vaya. Brenda que la conozco un montón, estaba Luciano, que somos amigos, no, que me miró y me hace... Lo que pasa es que Luciano te bardeó mucho. Claro. Luciano lo bardea mucho diciendo, no, es insoportable este pibe. Como amigo, claro, tiene mucha confianza. Pero todo era, todos los jugando, estaban todos jugando. Estamos jugando, pero con no, él, bueno, él estaba... pasado como es él, ¿no? Pero estaba jugando el juego del pasado. Yo estaba jugando el pasado, pero de hecho yo lo que estaba jugando era contar el tipo el contra y bueno, aparte me tocó estar atrás y yo hablaba totalmente desubicado. Igual yo sí. Cuando vi el programa él me mira en un momento y yo le sostuve como sí, estás me ando cortala de verdad, y él me miró con cara de estás jugando y yo cortala en serio y se quedó con la duda y eso fue lo que fue maravilloso. A ver, para que pasen esas cosas son maravillosas, porque quiere decir que está funcionando, pero lo que a mí me preocupó después es qué nos venden, loco, qué nos venden, claro. No, exacto, si nos venden es... bueno, claro. Sí, sabemos que nos venden a todo nivel, o sea, en todo el mundo, sí. Los medios de alguna manera manejan todo. Cosas que decís, sí, algunos medios, nosotros también somos un medio, no algunos, tenés razón, perdón, no hay que generalizar, algunos, así que calmate, pero les encanta. No, pero hay algo que es cierto, que es a vos te venden una noticia y todos te venden la misma noticia y ya te condiciona el pensamiento, te condiciona, no directamente te hace creer eso, porque si lo dicen todos los diarios, sí. Escuchame, es tremendo. Le voy a contar una experiencia personal. A ver. Yo sexualmente soy un tipo absolutamente abierto, tengo claro lo que a mí me gusta y respeto, soy muy abierto, realmente no soy... Hay muchos mitos de vos. Sí, ¿no? Totalmente, porque no muestro, entonces si no muestra, este no muestra, es trisexual, anda con jirafa, bueno, todo lo que no se muestra, bueno. ¿De verdad? Sí, te juro. Escucha, igual ahí lo que no te... Me voy, porque... vamos a charlar, hoy te mando un emoticón a las 12 de la noche, no, te mando favor, una berenjena. Hoy cae la berenjena, te pienso. Y las lágrimas. Sí, berenjena te pienso. Berenjena te pienso, okay. No, me voy, esto ya igual esto, se supo y yo lo he contado, pero está bueno. El tema de la posverdad. Me voy con mi amigo Jope, mi hermano de la vida, mi hermano. Nos vamos de vacaciones. Divino, Brasil. Ah, la historia con Jope, sí. Siempre, claro. Estamos jugando al tenis, porque aparte, sinceramente, era un lugar de gente mayor, donde por ahí no encontramos afinidad. Fuimos a un club médico. ¿De dónde me trajiste? Claro, no hay una mujer para compartir una charla. Amena, ¿no? Amena, de acuerdo. Quiero aclarar todo, estoy muy finito. Y nada, y tienen a mala idea, pues, esta cosa compulsiva de contar todo. Digo, Fede, no subas nada, vamos de cruza, tranquilito. Cagaste. No, escuchá, 2 de la mañana, teníamos el tipo, el jefe de las canchas de tenis, como el juego del tenis, yo también, 7 canchas de tenis solas. Era como una, no sé, Pampita, Ingrid Grudke, Jennifer López esperando sol. Claro. Prendimos las luces, 2 de la mañana, claro. La imagen era yo barbudito, medio en zunga, él también. Maluma. Subió él. Maluma con el novio. Bueno, que no está mal, pero bueno, dábamos. Y no está mal, pero digo, Fede, vos. De ahí viene el mito de acción pareja. No, y pone la frase desafortunada porque. No, a ver. Simplemente amigos. Simplemente la cagó. Bueno, hacen una joda Tartu con Real. Una joda. Cheto, parecen pareja. Bueno, y empezaron, les garpó. Claro. Les garpó, vos y claro, vos y Jope, pareja, garpa, imagínate. Y arrancaron, bueno, 25, 30 días, ya está te lo juro por mi madre, me sentó y me dijo, Martín, si hay algo que me tengas que contar, no. Te vamos a aceptar. Y yo digo, ¿y cuál era la agresión? Vos sí, que a mí lo que me ofendía, o sea, lo que más me ofendía era que consideren que yo no tengo lo suficientemente huevo para decir, claro. Me gusta un pibe, claro. Porque no tiene nada de malo. Claro. O sea, para mí no tiene nada de malo. El tema no es estar con un pibe, este que no lo pueda contar. Pero en este caso, ¿qué querés que haga? Soy hetero, o sea, y punto. No, pero te lo preguntaron en un montón de programas. No, pero aparte, ya me alarmé cuando los albañiles de la esquina de casa un día me hicieron... Hermoso. Dije, claro, llame. Y una chica en la puerta de mi casa me dijo, mira, no quiero... Está bueno compartir con vos un tiempo, pero no me quiero meter entre vos y Federico. No, te dijo. Porque 15 días los medios, la nueva pareja, el nuevo romance, están proyectando una vida juntos. Dicho, empezamos con Jope durante 15 días. Le digo, Fede, no podemos salir más solo, boludo. No. Metamos a Salomón en el para medio. Para mí al revés, era tener que salir solo y sostener. ¿Y qué no, yo lo hubiera agarrado de la mano, pero él, imagínate, no es actor. Y un día claro, estábamos comiendo y le digo, Fede. Lo cuidaste. Despacito, saca la vela del medio. Había una vela. Saca la vela porque con la vela da noche romántica. Nos cagamos de risa, pero a lo que voy es, cuando una mentira se repite 3 veces... No, ya está. No importa, ya está. Ya está, ya está. Bueno, a ver, que los oyentes hagan su análisis. A mí me ha pasado de que salga alguna cosa en alguna revista y ni mi papá. Que me cree. Que había salido. No me acuerdo. Pero vos le decís la verdad y tu papá, pero papá le crea la revista. Te juro que... No, pero lo dice la revista, claro. Hija. Pero te lo estoy diciendo yo, papá, no es así. No, bueno, pero la revista... Es tremendo. Ahora, como dice, el tema es que si dicen algo de tu vida privada, no pasa nada, no le cambia la vida a la gente, pero cuando empiezan a decir que tal cosa, suponete que los medios se ponen de acuerdo en... Va ganando este candidato a fondo, va ganando, y termina ganando, porque la gente ya pasa, te condiciona completamente. Pasa. Si dicen, este es un ladrón, este es un ladrón, y después ya está, no importa, es muy complicado. Por eso lo más importante, para mí el problema más grande de la Argentina, es que no hay credibilidad en la justicia. ¿Por qué? Porque si a vos los diarios te dicen algo, pero después uno creería en la justicia, no, mira, la justicia sobreselló a este. O condenó, ya está. Pero como no le crees a la justicia, listo. No, ¿y sabes cuál encima es el... si lo sobreseyeron? Nah, pero igual la justicia es cualquier cosa. Si lo metieron preso, y la justicia es cualquier cosa. Y el otro problema es que la gente habla por hablar. Y habla sin saber. Y opina todo el mundo de todo. Y eso también hace que la bola se vaya creciendo. Totalmente. Crece. Sí. Que todo el mundo opina de todo, pero y vos sin no saber le nada. Pedir, no le puedes pedir al público que evalúe lo que los medios le mintieron. Se supone que nosotros tenemos que decir la verdad. Y la gente tiene que creer. Hablo de la gente que trabaja en el medio. La gente que trabaja en el medio opina y no sabe lo que está opinando. Eso es otro tema. No tiene idea lo que está pasando y, sin embargo, da una verdad como si fuese una verdad y no la es. Bueno, ahí está. Bueno, ese es el problema. Nosotros deberíamos decir siempre la verdad. No es solamente la justicia que coincido. ¿Sí? También la gente habla sin saber. No deberían hablar. Pasa que por un punto de rating, por un like, decís cualquier cosa. No todo. Y no está bien. Pero la gente se da cuenta. Pero, de última, no está mal que te digan... Lo que a mí me pasó con Andy, con Fede, no es nada, es un chiste. El tema es cuando empiezan a meterse con temas de justicia, o temas de imponerte un candidato, o de ensuciar a tal persona. O sea, me parece que La justicia es muy deficiente, es difícil, está de acuerdo, pero bueno. ¿Cuánta bola le das, Martina, lo que decía Eugenio, a la opinión de la gente en las redes sociales o los comentarios? ¿Te afecta mucho o no te afecta tanto? Cero las, no. Nunca me crucé en la calle a alguien que me diga de frente. O sea, no, para mí no le doy bola para nada. O sea, ahora me hacen una crítica ustedes o especialistas de un espectáculo, pero después que me digan lo que quieran, no, me parece que... No. Me acabo de dar cuenta de algo. Tengo la data de Martín Bossi y lo único que tengo subrayado es, por eso, y yo creo que lo leí inconscientemente y lo dije, está podrido, lo único que tengo subrayado, que caiga en el lugar común y le diga el hombre las mil caras. No. Si tú la nota diciéndome las mil caras, no lee la nota. Yo creo que fue lo único que leí, porque está subrayado, y le dije el hombre las mil caras. Estaba pensando en otra cosa. No, yo siempre digo, si hubieran existido estos tipos que critican en la época de Jesús, que le hubieran dicho, ¿no? El barbudo ese, sucio. Barbudo, hiciste llover panes del cielo y te olvidaste de los celíacos. Es verdad. Hiciste caminar a Lázaro y tengo a mi tía en silla de ruedas. Es buen judío de mierda. También. No, le hubieran dicho, pero no, me parece que hay un gran vacío de contenido, la gente por ahí tiene un gran vacío y por ahí tiene tiempo para criticar, o yo la verdad que no tengo tiempo para ponerle a un jugador de fútbol algo feo, a un artista, no tengo tiempo, la verdad que prefiero disfrutar el sol, no tengo esa... El espectáculo está buenísimo, yo no vi este, vi el anterior, pero sí lo vio mi novia, se cagó de risa, me dijo, y está espectacular. ¿Y por qué no la acompañaste? No, sí. Porque estábamos de viaje. Raro. Y no hubiera venido. Fue raro. ¿Y tu novia fue con quién? ¿Con quién fue? Sí, la verdad, vamos, decilo. No sé, queremos saber. Con un amigo. Yo la vi, yo no lo quería decir, yo la vi. ¿Fue con un amigo? Sí. ¿Solos? ¿Sí? Está bien. ¿Cuál es el amigo que lo conozco? No, yo salgo con amigos. Yo por eso no quería hablar porque vi una situación rara, pero bueno. Pero era un amigo. No, ya sé, pero bueno, del escenario se ve todo, boludo. Olvidar. ¿Un amigo que lo conozco? Haciendo la bola, ¿se ¿no? ¿Se ve todo el escenario? No, se ve, se ve una energía uniforme. Ah. Se siente, pero yo ya tengo calculado porque en la fila 7 vienen los invitados. Entonces yo ya tengo después de 10 años. ¿Te gusta que te avisen? Sí, me gusta que me avisen. Sí, me encanta. Sí, porque... ¿Te esforzas más? No me esfuerzo, pero... No, pero está bueno. Va a suar. ¿Ese mismo show? Sí, pero... Si hay por alguna... Viste que si hay alguna chica que me gusta, le pongo un poco más de líbido. ¿La metes en fila 7? Si es invitada, sí, sí. Pero digo, le pongo, me pongo más erguido, más chuequito, por ahí me hago más el... Bueno, y miro por ahí costado haciendo, tiro la sonrisa a Luis Miguel, por ahí me hago. ¿Mirás a la butaca que sabes que está esa chica? Pasa que mi show es de humor, no es que canto penumbras, pero sí. Te voy a decir algo que me parece muy injusto para el resto de los mortales, ¿no? Pero que le pasa a los actores, por ejemplo, que es. Imagínate que te invitas a ir Martín Bossi, perfecto, sí. Y te dice, venime a ver, que es lo más lógico, que es lo que hago. La pones en fila 7, sí. Está ahí con una amiga seguramente, ¿no? Sí. O van solas. Porque las 7 van los invitados, va, de Andy Kunesov, Suárez, hasta va con una amiga. Claro, pero... O la invitas sola para después ir a tomar. No, va con una amiga. Yo tengo una amiga y la invito okay. Va con una amiga, la sentás en fila 7. Hay un teatro entero que fue a ver al chabón que te invitó a salir. Ajá. Este va y te hace cara de risa, hace todo eso, no sé qué. Ya arrancás con, es un partido ganado. Pregunto, ¿o no? Sí, claro. Como si vos estás en el teatro, el flaco te fue a ver y la rompe y ese teatro aplaudiéndote, ya es como una cosa Pero es una responsabilidad. La admiración, porque... ¿no? Claro. La admiración. Sí, pero es de ahí para abajo, Seguramente. Es de ahí para abajo. Yo soy un gran desencantador, pero decís que eso es como el máximo. Es que yo toco el máximo ahí y después todo para abajo. Y hablar, Harry, te puedes subir la luz, Jimmy, que no se lo ve. Pero ahí está. Perdón, quiero aclarar que eso pasa con algunos casos específicos de actores, como puede ser el señor Martín Bossi. Pero que yo he visto actores de teatros a los que van 10, 15 personas a ver las funciones, invitar gente para que los vean y no hacer un espectáculo tan maravilloso. Pero hay de todo. Va a ser un espectáculo lastimoso, que es una fiaca ir a verlo. O sea, en este caso seguramente no, y entiendo que arranca mil pasos adelante. Igual yo, si fuese la chica que me invita, el de los 15 también me daría ternura. A mí te clava. Claro, sí. Como está si sabes, mirá el esfuerzo que estás haciendo. Igual ahora si va la toca al teatro, la tengo en la fila 9 o 6, porque la verdad que va a ser la fila 7 se va a sentir. Claro, va a sentir un motín que sos candidato. No, y está ya se sabe. Ahora si sí. Te pones fila 7, chao. No, pero está no, ahí va mi mamá, mi tía. ¿Cuántas veces lo vio tu mamá al espectáculo? Mi mamá va todo el domingo, va todo el domingo y llora. ¿Por qué llorar? Y es exitista mi mamá, porque cuando yo laburaba los Warmis Band en Quilmes, no lloraba. No iban, claro. Ahora, y mira el teatro atrás y dice, ay, Martincito, qué suerte. Sí, ahora, mamá, cuando me echaste de mi casa. Mucho, ya sabemos Navidad a la vez, cada vez somos menos y todas las historias. Sí, que ya conocemos. Pero, ¿te sigue dando un nervio actuar ante ese? Porque ya lo tenés recontra dominado el espectáculo, ¿o te da un nervio antes de subir? No, la verdad que con este espectáculo estoy haciendo ahora, sentí un poquito nervio. ¿Por qué me cambiaste el tono de voz? Porque es algo serio. Es algo muy serio porque es algo que a mí me preocupa. En este espectáculo estoy un poquito más tenso porque hago un monólogo de Tato Bores político, que es complejo. ¿Vestido de Tato Bores? Sí, Tato Bores. Dificilísimo. Dificilísimo. Un texto escrito por Emilio Tamer, divino, pero es bueno, Tato lo bajan en Corrientes y Florida y cuenta lo que ve. Y para mí es una responsabilidad. No, mira vos, la Argentina de hoy, digamos. La Argentina de hoy. Difícil eso, ¿eh? Y además a Tato que... Sí, y después hubo homenajes nuevos a Rodrigo, a Freddie Mercury, que tuvieron tanto éxito en las series, y decidimos ponerlo en el teatro para que la gente lo disfrute en vivo. Ya lo hacías a Mercury, ahora está de moda de vuelta, pero lo hacías cuando nadie me acordaba. Sí. Pero lo haces cantando a Mercury. Sí, cantando, Qué difícil. Y sí, porque aparte vengo cansado de todo el espectáculo y tenés que poner la voz. Sí, es imposible. Pero estoy bastante cómodo. Y eso es peligroso para un actor. Claro. Cuando un actor empieza a estar cómodo, tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí la Borges me dice, enano, me dice, yo cuando veo un actor en cine que está correcto dos veces seguidas, me empiezo a preocupar. Un actor no tiene que estar cómodo mucho tiempo. Y a vos te noto cómodo y seguro, tenés que salir de ese lugar de confort. Y es así. Excelente. Por eso busco, estoy buscando nuevos desafíos porque la paso muy bien y eso no sé si está tan bueno. ¿Y cuál sería? ¿El cine, la comedia romántica esa que hiciste? ¿Cómo? Amor en tiempo de selfie fue algo bastante riesgoso para mí. Cuando hice Viudas con Graciela Borges, hacer un personaje travesti, me fue como medio difícil para mí componerlo. La verdad que empezar a poner nuevos desafíos, como a ustedes les pasa. Pero en el teatro también, pues. En el teatro también. Bueno, lo de Tato fue un desafío. Lo de Tato es un desafío, pero por ejemplo, hacer una comedia musical sería un desafío para mí. Wow, te veo en una comedia musical. Sí, estás ahí. Estoy ahí, a la vuelta. Si cantás Freddie Mercury. A la vuelta estoy. Pero sobre todo estoy disfrutando del momento de la promoción. Yo pasé los 40 y por ello, cuando tenés 30 vas a hacer teatro, salís a comer con amigos, salís con una chica que te gusta, compartís, y por ahí pasa todo y no lo detenés. Y ahora... Hoy venía hablando con un taxista, Jorge, que hablábamos de Dios, evangelista, el muchacho. Y nada, yo ahora disfruto el sol, loco. Me levanto y digo gracias. O sea, empecé a tomar conciencia que esto es finito. Y cada vez que me subo a un escenario, digo, bueno, no sé cuándo será la última vez. Y agradezco. Estoy en esa historia, pero posta, no es una postura. Porque... No, sabes que de por sí yo tengo como mi paradigma, que es no te creo nada lo que decís, de que llegas hasta que te vas, sabes que no es personal y no tiene que ver con el cariño y el afecto que te tengo. No, sí es personal. Es personal, pero no es una cosa que es con... No, o sea, le tengo mucho cariño, pero me cuesta mucho creerle cualquier cosa de que se sienta hasta que se va. ¿Te puedo pedir algo como pareja? Como pareja, sí, somos como una pareja, sí, ya. Somos Larry Moe, Me río mucho con vos, no te creo nada, es personal, pero dentro del no te creo hay como ciertos matices que veo algo de verdad. Bien, algo de verdad. Pero que está mejor algo, con la verdad. Por eso. Pará, te quiero contar algo. Algo de verdad. Pará, yo digo, uy, mirá, vino Martínez, está sensible ahora, está con este mambo. Algo de verdad. Escucha, vos lo que te digo, te jode. No, pará, porque te quiero explicar. Okay. Vos empezaste haciendo de notero en la calle, eres un notero transgresor. Bueno, ahora conducís un programa y es mucho más serio, porque aparte tocan temas. Vos evolucionaste. Te voy a pedir que evoluciones, te voy a dar una tarea, que evoluciones. En el prejuicio. Porque esto que estás diciendo, hace 10 años que me haces notas, hacías bien, yo no decía nada, la verdad. Ahora sí. Y ahora estoy diciendo sincero, entonces te pido que te acerques a mi actualidad. Voy a hacerlo, pero no para. Así nos puteamos vuelta porque vamos a estar igual. Se peleamos en la radio. Pero a mí me gusta que seamos honestidad brutal, la pero verdad. Pero te estoy... Recién, por ejemplo, no te creí nada. Pero lo anterior... Pero lo recién, serio... esto evolucioné y todo. Pero Jul, yo tengo... Yo tengo un problema, yo le creo todo. Ay, no, Jul, ese no, es mi problema con Martín. No, pero yo le creí hace 10 años cuando mentía. No. También le creía. Al ver más café, ya le creía. Para, ahora te quiero contar algo. No es algo súper, no dije algo de García Márquez. No. Dije, valoro el día porque esto es finito y es real. Se termina, ¿no? Que estoy metiendo. Eso sí, claro. Ahí ya. Vamos a tratar de ir un paso más. A atención. Ver, ¿por qué te pasa? Lo de la vieja mentira. A mí me pasa lo, de la vieja mentira. Lo que te pasa a vos y lo que le pasa a él. La vieja mentira. Yo lo veo más creíble últimamente, lo veo más maduro. Lo veo más... Te sedujo. No, te sedujo. No, sí, te sedujo. No, no, pará, como no, ya lo conozco. No me seduce, Martín, ya lo conozco. Martín es un pibe. Es muy pará, no, mirá, ya te conozco. Yo te voy a explicar, digo, Martín es un pibe. ¿Querés que te describa? Es un pibe. Es muy inteligente. Muy inteligente. Es talentoso. Es narcisista. Sí, es narcisista. Mucho. Es mitómano. Es actor. Bueno. Y es sensible e inseguro en el fondo. Entonces, pero cuando se ve esa inseguridad y él lo puede mostrar algo, es donde hay algo ahí que le puedo creer. Pero todo esto, no le creo nada. Porque por todo lo anterior. Para, no me gustó la parte de Tobal, me quedo con eso. Porque Dan de última me chupa un huevo que no me creo. Total, no me voy a contar como por ahora. Por ahora, ni nunca sabe. No, pero Tobal, que si cortás con Jope, pues. Escucha, ya. Escucha. Pero te gusta. No me seduce, ya lo conozco. Es feo. No, pero ya te vi los hilos en otras oportunidades. No, está bien, pero entonces los ya hilos ya no son hilos, son columnas. O sea, para Tobal, Tobal, vamos a hacer ahora. ¿Vos estás soltera? No. Ah, ¿estás en pareja? Sí. ¿Vos? Ah, respeto, ¿eh? ¿Vos? No, estoy solo. Qué solo. Cagada, Tobal, ¿eh? Sí, bueno. Y ¿cuánto hace que estás? Un año y piquito. Y pico, un pico. Un año, Mónaco. No, está bien, está muy bien. Bueno, entonces está bien, no me crean. No pasa pero nada. Vos, ¿sabés qué? Yo te voy a vaticinar algo que tampoco es ninguna verdad de nada, pero yo creo que si algún día te quedás con una pareja, en este caso, por lo que decís, es que decís sos heterosexual, entonces sería una mujer, si no podrías ser. Sí, también lo mismo, no tiene que ser actor o actriz. Vos no podrías salir con un actor o actriz. De ninguna manera. No hay chance que funcione una actriz con actriz con vos. No, dos personas que se pinten. No, que se pinte uno. No. Para, te voy a decir algo que no me lo vas a creer, por supuesto. Estoy en una etapa donde ya no me empieza a causar tanto escozor el tema de la paternidad, el tema de estar con una mujer. Y te lo digo posta. Te ves papá, digamos. Te ves padre. Antes me decías la paternidad y yo decía, pierdo la libertad, un hijo, el changuito, los domingos. Y ahora me empezó a seducir la historia de poder transmitirle lo poquito que aprendí a un hijo. Me pasa en el cuerpo, hasta contra mi voluntad. Hasta contra mi voluntad. ¿Tenés 4-1? 4-4, papi. ¿4-4? Claro. Y no me asusta también el tema de... Y mirá lo que estoy diciendo, que es retrógrado. Pero bueno, uno evoluciona tarde en alguna cosa. Otra, a ver. De estar con una mujer. Uno evoluciona tarde en alguna cosa. Otra, a ver. De estar con una mujer. No me novio. No me, sin pareja, de con una mujer. ¿Cuánto hace no estás en pareja? ¿Hace mucho? Y, digamos, el noviazgo clásico de... El clásico. El clásico. Te a la italiana. Sí, a la italiana. El Boca River. 6-7 años. Wow. Después tuve relaciones que tenían que ver con otro tipo de acuerdos, donde... Pareja abierta. Yo decía, mira, yo esto puedo dar y esto no puedo dar. Y la otra persona aceptaba. También, y era igual. ¿Qué fobia? Te agarraba como claustrofobia en, qué, en la okay. pareja. Por no, no, el tema es que yo vengo de una influencia católica, sí. Donde yo creo que el catolicismo te condiciona y te impone formas de amar y de relacionarte que no entran conmigo. Una persona, tenés que amar a una persona toda la vida y para toda la vida. ¿Y ahora por qué sí? Porque ahora es una elección, yo armé mi religión y armé, porque aparte no es que yo voy a tener una pareja como tuvo papá y mamá. Claro. Yo voy a tener la pareja que yo creo que puedo tener. Un acuerdo de a dos, ¿no? Pero no es esa pareja que yo creía pero no que había. Evolucionaste, pero pará, te estás autocondicionando a algo que no sabes si no vas a tener una para toda la vida. ¿Qué sabes si no? No, es que estoy diciendo que sí, quizás sea para toda la vida. Por eso, no lo el sabes. Tema es que los acuerdos, ¿viste? Las parejas son acuerdos. Sí. Bueno, los acuerdos no van a ser seguramente los que yo creía que tenían que ser. Y además ya toda la vida no funciona porque ya tiene 44. Nuestros viejos por ahí formaban para toda la vida, suponete, a los 20, 21, 22, 25. Igual es una 25. Re linda edad porque ahora sí es una... De sí, ahora sí. En adelante... ¿Tu novio qué edad tiene? 38. Bien. ¿Es uno morocho? Sí. Sí, te vi un día tomando un café casi. ¡No! ¿La viste? Y la vi, sí, ni la saludé. No. ¿Por qué? Te vi, te vi. Te vi en un restaurante ahí por calle Corrientes. Porque soy posesivo, soy celoso y un... Pero no seas tonto, eso y no una guardería de perros. Bueno. Y una guardería de perros. Un hospedaje. Zárate, un hospedaje. ¿Eh? Un hospedaje. Yo quiero que sea feliz Zárate. Con él porque la merece. Yo no estoy compitiendo, pero me dolió. Y tiene razón. Está bien, pero estoy diciéndote que vos, actor, el ex hombre de las mil caras, pero ella, el marido, el novio, de una guardería de perros en Zárate. Un hospedaje. Un hospedaje de perros. ¿A qué se dedica? Vamos ahí a ver. Ahí va, eso. Cuida perro, espacio perro. No, para. No, espacio perro. Él es adiestrador canino. Sí. Y bueno. Es que... Adiestrador canino. Es raro, si vos el tipo adiestrador. Toda la pareja que tuviste, cerrás con un adiestrador canino, está bien. Es raro. ¿Por qué? No, si ella es amante de los perros. Amante de los perros, soy amante de las personas, no de las profesiones. Ahí está, eso está bien. Eso es una explicación. Por eso qué buena verba que tiene. Buena verba. Me enamoré de una persona, de un hombre. No, el novio no importa lo que es. Es adiestrador canino y es maravilloso. como dice el canino. ¿Yo? Pasea perros, sí, pasea perros. Ahí está. Y además el tiene un hospedaje canino en Zárate. Sí, pasea perros, drogadicto. ¡No es drogadicto! Arroba no, perro, nada. Arroba la manada. Escúchamelo, arroba la manada, escúchame. Arroba la manada es hermoso, mírenlo. Lo que te digo es, yo tuve un dálmata. Sí. Que era muy difícil de adiestrar. Entonces llamamos a un adiestrador, vino el pibe, suponete que era de la manada. Sí. Vino el pibe, pum, lo mordió. Vino otro, lo mordió, nada. Terminó viniendo, como si fuera tu marido, el dueño de la manada. Sí. En persona. Sí. Le enseñó alemán, le dijo, ¡fui! El perro, no sé qué. La patita, y después que el xenomorfo renunció. No, pero este... Yo no tenía este yo vi una escena tuya en cine. Lo regalamos. Andy, mira, mira cómo con un perro. Sí, era, no sos vos, soy yo. Un gran danés. Que estabas en un banco de una plaza con un perro y venía Peretti con otro perro y ahí se enganchaban. Nos enganchábamos, nos enamorábamos, los perros se enganchaban y nosotros también. ¿Y cómo se llama este programa? Perros de la calle. Hay un tema con los perros, mi amor. Y yo soy muy perra. Yo no voy a opinar porque, viste, hay que tener cuidado. Es tu elección, me encanta. Si sos perra, gato, jirafa, es tu tema. Respetamos, somos abiertos, somos todos iguales. Sí. ¿Cómo? Yo quiero saber esto. Angarola tiene denuncias de Instagram. Que venga, sí. Perdón, hasta que venga Angarola. ¿Cómo se plantea esa relación abierta que vos acabas de describir que has tenido en alguna oportunidad? Es muy obvio que estás queriendo consejo, pero lo querés plantear. Sí. Ni en pedo. Bueno, el tema es así. Andy. O sea, el tema es así. Vos me haces hoy un reportaje a mí. Sí. Mañana le haces un reportaje a Cabré. Hijo de puta, podrías decir a otro. Justo Cabré tirás. Bueno, claro, no tirés Cabré. La mote. Hoy está trabajando. La mote. ¿Vos tuviste novias conocidas? Sí. Sí. No tuvo novias, dijo. ¿Quién? Sí, tuve. Decilo. Sí, tuve. No quiero exponer porque... Decilo vos. Bueno, pero pará. Decí quién. ¿Me respondés lo que te pregunté, por favor? No, es así. Yo empecé... Perdón. Sí. ¿Podés acordarte de Pueblo Cayetano? ¿Qué pasó, chicos? Dejó a una novia porque le hacía amigas. Ah. Era divina, pero comía y dejaba amigas y a Martín lo irritaba. También le molestaba que era ruidosa, abría y cerraba cajones muy fuerte. Dale, boludo. ¿Esto es verdad? ¿Hay que estar orgulloso de esto? No. Bueno, es verdad. Había un nivel de histeria bastante grande. El punto culmine fue cuando encontré una azucarita en el bidet. Sí, no sé, un récord mundial. Una azucarita en el bidet tiene que estar en la vida. No, es una irrespetuosa. Y acá hay que decir, hay hombres, escúchame. ¿La dejaste porque encontraste una azucarita? No. Sé lo que eras vos, boludo. Era esa pía, como está diciendo, me sale la que no me sale. No voy a dar el nombre, Andy, para. Hay hombres irrespetuosos y también puede haber. Yo le dije un día, mira, o sea, si quieres andar con quien quieras, sexualmente yo soy abierto. No me dejes migas. ¿Eso le dijiste? Sí, y porque yo las testeo. Yo te tiro un desayuno y te digo, haz el desayuno. Si cazás las, viste las, no voy a dar la marca, hay unas. Da la marca. Las criollitas. Sí. Yo tengo las criollitas en la alacena. Si cazas o palmeritas, digo, esta tiene tendencia a ser miga, porque las palmeritas hacen migas. Si agarra el pan lactal es sólido. No hace, claro. No hace migas, pero el tostado sí. Si lo tostás, ahí. Entonces, esta chica. Un día, no, fue muy fuerte, porque hacía los desayunos ella... ¿Y por qué no hacer vos si te rompe tanto la pelota? Claro, ¿eh? Muy bien, no, yo también lo hacía, pero no, cuando pero yo lo hacía... No, pero es el testeo que le hace. Pero él lo deja una amiga. Y la chica estaba mal porque yo, cuando ella hacía el desayuno, yo tengo unas enceradoras chiquititas así... Sí. Que te las paso por la nuca. La aspiradora. Yo te ataco con la aspiradora. Eso es un obsesivo mal. No, sí. No, obsesivo no. Sí, es un obsesivo. No, es un neurótico obsesivo. Tenés muchos. No te das cuenta. No, mucho es no es ese. Eso es un. Y 8 de la mañana se escuchaba. ¡Pa! ¡Pa! Digo, ¿qué pasa? ¡Están robando! ¡Juanita! No, estoy buscando. Che, no tenés ñoquis a los 4 quesos a las 9 de la mañana. Porque la farola de cabildo te lo hacen. Y un día, que fue el momento de una gran crisis, que ahí se dio una crisis que tuvimos que charlar, yo saqué tenía un postre de chocolate que yo era... ¿Vos adicto a la rumba? Yo soy adicto a las rumbas, pero era adicto a un postre. Chiquitito de chocolate. Sí. Ah, ¿cuál? Y Dan. Dan Bregman. Dan Bregman. Perfecto. Dan Bregman. Ah, ok. De chocolate bien esponjoso. Sí. Así como muy... Bien. Y saco uno. Sí. No sé cuál es. Donet. El Donet era el más... Nunca comí Danet. Bueno. Yo sí, yo tuve muy mal en recuperación. Yo comía sandía de vainilla con el patito. Pausa. ¿Tenías uno solo en la heladera? No, me había comido un montón, pero quedaba uno. Quedaba uno y la chica estaba en tu casa. Sí, yo ya le di chocolate, había comido porque compartíamos todo. No, compartíamos todo, pero yo casé lo casé yo. Entonces ella mirando la tele y yo le pongo dulce, un aditivo dulce de leche, estaba re loco yo, dulce de leche con chocolate, y arranco. Me hace acordar un amigo mío que dejó la harina. Y ahí me dice, se da vuelta y me dice, ¿me das? Ah, ya me rompió la pelota porque es chiquitito, que esto es una denuncia que le quiero hacer a los postres. Es muy chiquitito el postre. Eso es un egoísmo absoluto lo que estás diciendo. Soy egoísta, ¿cuál es el problema? Me voy a ir preso. Es tenista. Tengo que llamar, a Matías Morla que me defienda por ser egoísta. No, tenista, los tenistas son así. Pero, es tenista. Pero escucha, pero la previa, habíamos compartido chocolate, la comida, estamos compartiendo una película. Agarré un Danet y tenía hambre. Y no, hambre no tenía. No. Se hambre, estaba de bajón. Tenía gula. Sí, pintó el bajón. Claro. Habíamos metido poca gente en el teatro. ¿Y qué pasa? Me pide y yo le digo, la voy a probar. Le doy el chocolate, le doy el potecito con la cucharita. Entonces ella lo empieza a comer tranquilo. Entonces yo estaba sentadito, lejos del sillón, y acá está la prueba donde yo dije, esta mujer no es para mí. Ella deja el postre ya terminado en la mesa de vidrio. ¿Lo comió todo? Sí, no importa, no importa, porque no importa, no importa, porque me convido y dije, no quiero, porque yo quería que lo termine y que lo deposite, a ver, ¿dónde lo depositaba? Okay. Dejó la cucharita arriba y se volcó. El peso de la cuchara. Y lo volcó. Sos muy inteligente, te admiro como persona y como profesional. Y el peso de la cucharita lo volcó. Se volcó. Y despacito, yo veía, digo, no se está dando cuenta, y despacito fue goteando. Fue goteando. ¿Y el problema cuál sería? El problema es que se fue a los dos días y yo lo dejé. Dije, algún día, en algún momento lo va a levantar. Y no, y ahí es donde descubro la azucarita en el bidé. Y ahí está yendo. Dios. Y dije, tomémonos un tiempo. Dios, le dije. Es un neurótico obsesivo. No, sí. Pero está bien, pero es lo que sos. Fue hace 15 años, ¿eh? Ah, ok. Y ahora... estás mejor. No, ahora, por ejemplo, haces migas. Yo me recuperé ahora. Lo de la cuchara lo saqué porque me pasa siempre y queda ahí. El peso. No podríamos vivir juntos. No, ahora, por ejemplo, ahora el otro día, por ejemplo, mira como que recuperado estoy, que vi una película Netflix con una chica en la cama comiendo chocolates. Y no te hacía nada. No, el maní caía. ¿Antes o después de hacer el amor? ¿Eh? ¿Antes o no, después, yo chocolate después. Pues doy todo, yo lo doy todo. Quedas cansado. Sí. ¿Y ella? ¿Queda contenta? No, generalmente no se cansan. El que trabaja, soy el laburante. Soy un keniata del amor. Marván Garola es un policía de Instagram. Es una nueva... Igual es todavía no le contestó a Cayetano cómo les plantea la relación abierta. Usted maneja el programa, señor. Adelante, sí. La pregunta está arriba de la mesa. Nos conocimos con una chica y le digo, mira, yo estoy en esta etapa. No quiero mentir más, no me quiero esconder más. Yo no soy un tipo... No creo ser un tipo malo, simplemente tengo este tipo de lecciones en cuanto al sexo. Una cosa es el amor y una cosa es el sexo. ¿Perdón, esto es ahora o en la época pasada? Esto fue hace 6 años. Ah, ok. Bien. Y ella me dice que yo también, la verdad que no le he mentido, o no he mentido, no puedo sostener este tipo de acuerdos, donde con vos y con vos y con vos, bueno, y tuvimos una relación maravillosa, maravillosa, maravillosa. No puedo estar solo con vos, sí. No, sí, con vos, sí, pero tuve una relación maravillosa, nada. A los 2 meses ya dejó de ser una... y salí con otro pibe. Me contaba, voy a salir con un pibe. Todo. ¿Te contaba? Sí. No me contaba detalles, pero... ¿Pero vivían juntos? No. ¿Eso no es el poliamor? No sé, porque eso ya es la parte comercial del poliamor. El poliamor existe. Pero que lo practicamos, o sea, no es poliamor, es ser honesto. Yo no quise mentir más. ¿Pero a vos no te molestaba cuando ella salía con otro pibe? No. ¿Por qué se separaron? No, porque en realidad se terminó la etapa, lo que nos estaba pasando individualmente ya no pasaba más. ¿Estabas enamorado? Ella... Sí, sentí eso, obviamente se puede sentir amor. Hasta que dejó, claro. Y bueno, pero ahí está el cuestión. ¿La amaba? Sí, totalmente. Pero no, a ver, la palabra amor es... y no. Me está diciendo raro, Eugenia, pero no sabía. Viste que si vos analizás la palabra amor, es de te amo, amo, el amo. Amo. Soy tu amo. Yo no creo en la privatización de las personas. Es una charla que la tiene totalmente escrita de antes, pero está bien, pero es buena. Es buena, o yo, claro, fíjame. Botón. No te enamoraste nunca, vos. ¿Vos necesitas una...? ¿Cómo? Así, mira, mi definición fue esa. ¿Cuál? No se enamoró nunca. Pero si acaba de decir que estuvo enamorado. No se enamoró de verdad. Él necesita una mujer que tenga un amor tan grande que te estatice. Ahora, el amor. Tobal, que sos Orangel, vos. No se enamoró nunca, me dice. Vas a ver que cuando te pase, me vas a mandar un emoticón y me vas a decir con el dedito. Y no la veré. Lo que más quiero en la vida, lo que más quiero que ahora en la puerta de la radio o que mañana aparezca una mujer que me haga practicar eso que practica la gente de estar solamente toda la vida con una persona y está todo bien. Y lo haría libremente, no tengo drama. Lo vas a hacer naturalmente, te va a salir. ¿No? Ojalá. Jules, ¿qué pensás? Vas a ser papá con esa persona. Pienso que está en este momento está con la caña de pescar. Lo que acaba de hacer se llama Medio Mundo. Que es tirar al voleo una red Pues, ojalá salga de la radio y esté esa mujer. Lo que acaba de hacer es eso. ¿Vos decís? Para sí, mí sí, solamente sí. Se va a enamorar con una mujer. Freire, puede decir algo que es feo. Tiene la vida resuelta todo porque... No, pero nos gusta opinar de vos, es lo más divertido. ¿Qué vamos a opinar? Claro. Nosotros ya estamos cantando, divertidos. Me hace respirar con eso. Yo te voy a decir algo. Apago el aire. Él se va a enamorar de una mujer u hombre, o sea, una persona, en este caso una mujer, en base a lo que dice... Para mí, estaba de novio con Jope, o sea, difícil. Pero no está más. No, aparte, está, trabaja mucho, Fede. Eso es no verdad. Es, escúchame, él va a estar de novio con una mujer. Sí. Uh-huh. Y cuando lo vea, le chupe un huevo, que es Martín Bossi, y lo que trate no lo mal. Cuando él tenga sus ataques así de narcisismo, lo va a tratar mal, lo cachetea, no le da ni bola, se va para otro lado y se va a quedar tan embobado que va a estar hecho un pelotudo más de lo que está ahora. Él se va a enamorar de una mujer que le va a decir, ¿y vos quién sos? Decir, ¿quién sos? ¿Qué, eso que haces en el escenario? ¿Quién sos? ¿A quién le ganaste con eso? Igual, y ahí te hace enamorar mucho, fuerte. Él se va a poder manejar. Diga lo mal que interpretás a Freddie Mercury. No, porque él es muy bueno interpretando y es muy talentoso, claro. Pero que no, va a enamorar de una mujer que no le importe que es talentoso haciendo eso, que le eche un huevo que tal, entonces que evalúe otra cosa, te va a agarrar una desesperación. Bueno, pará, yo te voy a gustar desesperación. Con todo respeto, acá me están hablando para ese tipo. Coincido. O sea, vos, Andy, sos muy talentoso en lo tuyo. Y no sé si. No me seduzcas, te hablamos. No, me estás seduciendo, yo te conozco. Boludo, pará, es absoluto, sos talentoso. Estás dispersando la atención. Y ego tenés, papi. Mucho. Bien. Y no está mal. Tobal, ¿a qué te dedicas? ¿A qué? ¿Qué te es un locutorio? ¿Y pero les parece quiere escapar? Perdóname, ¿les no, parece extraño que esté novia con un adiestrador de perros? ¿Cuál es el problema? Sí, eso la verdad que hay que caer. Si te enamoras, hay amor, no hay otra. Pasa. Y, bueno, Yulta, acá somos todos personas de medios. ¿Y todos con ego, que nos gusta exponer. ¿Y cuál es la idea? No, quería contar eso. Jules, vos te acuerdas de enamorar de una que diga, pero no que te actúe. Porque él detecta todo. Una que lo baje que se haga la que no le importa. Que lo baje de escenario, pero porque de verdad le se enamore de vos, pero le aburra todo tu vocismo, toda la actuación. Claro, eso. Aburrido, pero que te vaya por otro lado, eso. Igual yo sufrí mucho por amor cuando era chico, también. Sí, no, a mí me. Pero no era así este Martín. Vos, Ah, era el mismo. No, te daba clase de tenis. Quería ser tenista, no. Es verdad, es un tenista frustrado ese. Es uno que no llegó, jugaba muy bien, pero no llegó. ¿Es verdad que te agarró McEnroe una vez? No. Me llevó Vasallo al Abierto de Estados Unidos y en la cancha auxiliar empezamos a entrenar. En el US Open. En el US Open estaba McEnroe al lado y yo lo vi a McEnroe y me empecé, ¿viste? ¿Viste cuando ves a, no sé, está Jennifer López o Penélope Cruz y vos saca pecho? Y en un momento le dijo a Vasallo, che, ¿quién es? Tenías actitud de crack. No, le dije, no, un amigo. Ah, pues juega raro. El tipo le dijo, escúchame, si vos querés podés completar, por ejemplo, con frases de Arjona toda esta charla, ¿o no? ¿Es verdad que sabés la frase? Sí, soy un gran consumidor de Arjona, sí. ¿Te gusta? Y sí. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Cómo? ¿Lo hiciste? No llegué a tan, no caí tan bajo, pero... pero... ¿Por qué si te sabes la no, letra? No, pero lo respeto a Ricardo, le mandamos un beso, pero no. Las letras de Arjona son terribles. Le mandamos un beso. Acompáñame a estar solo es maravilloso. Es buenísimo. Que le digas a una mina, es callate la boca, no te quiero escuchar. Aprende. Como te dice, pará. ¿Cómo se llama? Pingüinos en la cama. Esa grasa abdominal que ni los aeróbicos pueden quitar. Si uno es gorda una chica, te queda trompa. Él lo dice y queda bien. Dime que no y lánceme un sí camuflajeado. ¿Qué? ¿Garchamos o no garchamos? Es claro el tema, no me venga con vuelta. Raro, Ricardo, está bien. Hablando de raro, él es policía de Instagram. Se dedica a ver canjes o likes de más o likeados entre famosos. Lo último que denunció fue una ducha de Eugenia. Que valía votar. La pena el ¡qué caso. Botonazo! Sí, es botón. Igual. ¿Qué tal? Buen día. Siempre explico, es periodismo, es un periodismo distinto, nuevo. No, está muy bien. Igual no. Que la gente entienda que a veces está bueno hacer eso, que no se enojen, ¿viste? Porque no se enojan. La gente yo no me enojo para nada. Quiero destacar que Martín Bossi no encontré un solo canje. ¡No! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Excelente! Ah, no sé, por lo menos los últimos año y medio, 2 años no encontré un canje. ¡No! ¡Para todo! ¡Para! Llega, por supuesto, su show, lo cual está bien. Está bien. No, cancha de tenis, nada. Nada. ¿Encontraste algo raro? No, ¿qué? No sé, ¿el Leonardo Wexler es amigo tuyo? Sí. Ah, porque te la queda compulsivamente. Dije, sí, sí, sí. Aparte, foto cuando Martín está tirando facha, ¿no? Cuando está... Ajá. Bueno, pero es una actriz maravillosa. Hermosa. No, después el perro... Está en España grabando. El perro de María Eugenia. Tiene Instagram. Y tiene muchos seguidores. Sí, si te compite ahí con Osvaldo Mónaco, el perro del Pico Mónaco, también tiene Instagram. Ah, no. Pero no pegué el laburo yo todavía. No, igual metió un chivito Romeo Tobal. ¿Cuál? Sí, hace un par de semanas una empresa de electrodomésticos, que vende electrodomésticos. ¿Él? Sí, no. sí. A veces lo pongo porque... ¿Quién no se ha sorprendido? Porque el perro no. 17 de julio, 10 de la mañana. Qué maravilloso esto, boludo. Chivió una marca de las empresas que venden electrodomésticos. Romeo Tobal. Pero por ahí fue Romeo y Eugenia no se enteró. Claro, fue el perro. Sí, sí, estamos diciendo. Claro. ¿Me la mostrás? No, estoy buscando. A ver, dame un segundo. Mi perro acá tiene como 12.000. Ya firmé mi contrato con y la empresa. No, es una... Yo trabajo para esa empresa, chicos. Y el perro también. Está bien. No es chivo. Está el perro firmando un contrato. Todo el año trabajo con esa empresa. No es chivo. Arroba Romeo Tomás, 11.000 seguidores. ¿Tiene? ¿11.000 seguidores? Sí. Casi 11.700. Sí, lo de la ducha que habíamos dicho fue el 24 bueno, de chicos, diciembre. Eso yo te juro que vale la pena el canje. Okay. Porque no tengo pileta. Y me regalaron una ducha hermosa para mostrarla, que vale unos mangos. Y es mi verano. Mi verano en Buenos Aires. Me da vergüenza. El 2 de enero, sí. El 2 de enero hice una linda tarta, rica tarta, ¿no? De brócoli bueno y otra eso. De zapallito. Ah, eso está bien. Sí, bueno. Estaba chiveando la olla. La misma que Julieta Pink dijo que estaba enamorada. Sí, sí. Otra vez. Yo tengo aplicación para todo. El inspector Gallet de Instagram. Sí. Vale, 20 lucas. ¿Es el primer famoso que no tiene chivo en los últimos 2 años? De todos los que han venido acá, sí. Mirá. Hasta Nico Vázquez que estaba, dijo, estoy limpio, Nico Vázquez, una vergüenza. No, hasta la noche de milanesa de la obra que está haciendo. No, Nico está hasta las tetas. No, hasta las tetas, pero sí. Mira, yo no soy un gran manejador de Instagram. La verdad que ahora no, por ejemplo, no veo que todo el mundo es lindo y yo no puedo, porque no sé manejar el filtro. Todo el mundo es lindo y yo no sé cómo ser lindo y quiero que me expliquen. Ahora voy a hacer voy a bajar un par de una aplicación para ser lindo, porque salgo como el de Don Ramón, parezco. Y después, por ejemplo, ¿viste que hace... la gente que la foto más fulera se pone blanco y negro? Eso sí. Es lo único que sé. Ah, que bien. No se ve bien. Claro. ¿Y por qué todos tienen abdominales y yo no en Instagram? Porque eso se dibuja. No, pues se dibuja eso. Eso no sé cómo se hace. No, yo tampoco. Te digo, hablando un poco de likes. Sí. Hablábamos de Zucca. Sí. Zucca la likea compulsivamente a Eugenia, sí. ¿En serio? Sí. El 4 de enero, 5 de la tarde, le metí un like ya al principio de año. Escribió algo muy lindo el otro día. Yo suelo escribir cositas, ¿viste? Como le pongo un epígrafe a la foto. No me acuerdo. No acuerdo literalmente el texto, pero hablaba de su novio, justamente. La de Año Nuevo. Exactamente. Sí, ¿qué pusiste, Eugenia? ¿Qué pusiste? ¿Lo podés compartir con nosotros? Te lo leo. A ver. Eres tú, lo sé, lo supe, te reconocí. Eres, desde hace muchas coincidencias. Eres, desde antes de encontrarte. Eres tú, amor. ¿Es Verónica Castro lo escribió? ¿Es de Verónica Castro? No, esa era la foto con tu novia. Está bien. Sí. ¿Qué sí. pasa? ¿No le crees? ¿Eh? Tuvo como 40.000 likes. Vamos en un año. Eres tú. Sí, la foto, la típica foto de Instagram que fingen la felicidad para que todos vean que son felices. Me la sacaron. Ah, eso no te creo. Nada en Instagram es verdad, la felicidad. Yo a veces veo a algunos tomando mate con el ferro. Digo, justo te agarraron en ese momento. Estás resentido del amor. No, de Instagram estoy resentido. Del Instagram, Eugenia. El Instagram. ¿Cómo decís que a él le gustaría tener la felicidad que se ve en vos, en pareja, digamos? No sé, ya la va a encontrar. No, yo digo que el Instagram es una fábrica de fabricar felicidad. No es real. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué pasó? No todo, pero la mayoría. No sé si es celosa, Eugenia. Hablando de los comentarios lindos, sí. Un fachero el novio de... Ajá. Un fachero. Claro, un fachero. Porque todo, ella pone hincapié en los perros, pero... Un fachero. El chabón tiene facha. Sí, es medio barbudo, morocho. Sí, es Maluma el chabón. Hay que reconocerlo, le mandamos un abrazo, pues. Sí. Hay que reconocerlo, loco. Sí, muy fachero, y por eso Liz Solari lo likea compulsivamente. Pero ¿qué pasa? Yo investigué, rasqué todo el último año y medio. Parece que siempre los hombres son medio parecidos. Entonces, cuando hay una foto de la manada, el novio de Eugenia, con perros, o solo, Liz Solari, tiki. Cuando está con Eugenia, Liz Solari, no tiki. Porque Liz Solari manda al perro a la negadora. Sí, cuando vos no estás. Claro, evidentemente no estás. Porque no la IKEA cuando vos estás. Bueno, igual. Es mío. Sí. Es tu. Pará, aparte de última, una noche. No, yo no quiero la privatización de la persona, pero bueno. Muy bien. No, no, hay muchas. Pero si tu pareja. Perdón. No sabes lo que es el Instagram de ese muchacho. Eugenia, si tu pareja. Arroba la pareja manada. Sí. Te dijera. Francisco. Francisco, te Francisco Manada. Una noche con Liz, permitime. Una noche con Liz, nada más. ¿Pero por qué le va a permitir eso? No es vos, sí. Por eso, sí, bueno, a partir de lo que hablamos. No, nosotros estamos practicando. No, tenemos una relación abierta. Claro. ¿Querés ir a pasar una noche con Liz? Te mando un besito. No nos vemos. Pará, tengo una pregunta. Si no es una relación abierta, ¿qué tipo de relación tienen? Cerrada. ¿Cerrada? Es una... Sí. ¿El Instagram abierto o cerrado? La gente que tiene Instagram abierta, esto lo dijo Jules, seguramente, si no lo está por decir, no. Es gente con... No, el que tiene Instagram cerrado va de impuestos. El que tiene Instagram abierto no tiene nada. ¿Por qué? No, va de impuestos. Instagram cerrado va de impuestos, esto está claro. pero Instagram abierto no es nada. ¿Qué, ah, amigos? Que ¿qué? Te like, que te ponga un corazón. Claro. Sí, claro. Hágase, boludo. No, sabes perfectamente lo que es eso. Vos y Master Show está en Buenos Aires, se presenta de Teatro Astral, donde vive hace 10 años. Estoy ahí como el chavo viviendo. Los días jueves a las 20:30, los viernes a las 20:30, los sábados doble función, mamita, ¿cómo quedás el sábado? Sí. 20:30 y 23:15, y los domingos 20:30. Sí. Terminás agotado. Sí, termino cansado. Se agota eso, te clavas no. 8 danets. No, sí, todo bueno. Queda con nada. No, la verdad que es un esfuerzo y estamos disfrutando del astral del teatro. Qué bueno, ¿y hasta cuándo? Voy a estar hasta julio y después me voy a gira, me voy 5 meses afuera. ¿A dónde? España un mes. Madrid, España, Sevilla, rompiste, ya hablamos con Buenafuente, te fue muy bien. España, después hacemos México, Estados Unidos y Chile. ¡Qué lindo! Son 5 meses afuera, que por primera vez voy a... Ah, ¿nunca estuviste afuera? Sí, pero iba y venida, acá me voy 5 meses. Me encanta, o sea, hasta julio hay para ir a verte a las trazas. Bueno, ahí es un desafío diferente, ¿te da exactamente, adrenalina? No, sí, está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Sí. Bien. Así que no, les quiero agradecer, chicos, ¿verdad? Porque me divierto mucho con eso. A mí no me pasa, pero te mando un beso grande. Y yo no te creo un carajo. Un carajo, ¿no? Está bien, igual, bueno, está bien. Ay, chicos, está bien arreglado. La cagaron. Sí, la verdad. Amigos, 11:26. Este año va a ser peor. Volveremos a encontrarnos. Sí, sí, este año va a ser peor. Vamos, por favor. Vamos todos, veremos qué pasa. Sí. 11:26 en la ciudad de Buenos Aires. Mandar un beso a tu novio, que no conozco tanto. ¿A Pepe? Sí. Ahora sí hizo las tetas. Es vecino de calle. Ah, no, es vecino. Hemos comido juntos el otro día. ¿Por ahí? No lo vi a Martín, porque vivimos en el mismo edificio con Jope. ¿En serio? Sí, ahí. Claro, el otro día fuimos a comer, todo. Ah, mira vos. Ah, pero fueron de a cuatro a comer. ¿Y no lo viste a Martín? No, él y yo. ¿Pero no lo ves a Martín cuando va a la noche a visitar? Hay una actriz también que vive ahí. Exacto. La hija de una actriz que es actriz. Exacto. ¿Quién? No. Hay un futbolista que vive ahí. Sí, sí. Ah, ¿quién? Chico, ¿dónde viven? ¿Y, pero dónde viven? En Irá del Sur. Escobar y Gaviria vive ahí. Claro. Amigos, 11:26, gracias a vos y por haber venido. Bien, gracias, de verdad. Señores, tanda y ya volvemos. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. BBVA presenta Lo mejor del tenis con Dani Miche. Todos los lunes y jueves en Basta de Todo. Seas del banco que seas, todo lo que querés está en Frances Go. Convertite en un conquistador de encuentros y llévate todos los laureles de tus reuniones. ¿Cómo? Es fácil. Entras a www.picadeli.com.ar, elegís tu picada, te la llevamos y tenés un 20% off en delivery online. Si la pasás a buscar por alguna de nuestras sucursales, tenés 30% de descuento. Entra a nuestra web o llámanos al 5368-5885. Picadeli, conquistadores de encuentros. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje, las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Con el nuevo Club Personal, este verano vos armás la lista de super y nosotros la de los beneficios. Descarga la app y disfruta de un 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco y Bea los lunes y jueves. Además, con Club Personal, tenés descuentos en gastronomía, cines, turismo, heladerías y mucho más. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Consultá bases y condiciones. detalles en la app de Club Personal. Lollapalooza, día 1, viernes 29. 21 Pilots, Post Malone, Steve Aoki. Día 2, sábado 30, Arctic Monkeys, Sam Smith, Tiesto. Día 3, domingo 31, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz, Dimitri Vegas en Like Mike y muchos más. Compra tu entrada al precio final en allaccess.com.ar. Intercita Santander Río, disfrutar en 3 cuotas sin interés desde 65.000 puntos Superclub. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Claro, Motorola, IPF, Budweiser, Chevrolet y Unicenter. Produce DF Entertainment. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar. 107.5. Metro. Todos somos tomadores de riesgos. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. 0810-333-3838. Triunfo Seguros. Inscrita bajo número 402. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Paga menos por viajar. Una nueva aventura llega a Abasto Shopping. Estas vacaciones, vení a explorar Mundo Salvaje y encontrate con los animales de la sabana africana. Te esperamos en la Plaza del Zorzal hasta el 28 de febrero para vivir en familia una experiencia a pura diversión. Abasto Shopping, 20 años de historias. Actividad libre y gratuita. Todo menor de 18 años deberá estar acompañado de un mayor, quien deberá supervisarlo en todo momento. Electricidad, lucha, magia, gloria. El mejor tenis internacional llega a Buenos Aires con el Argentina Open. Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Fabio Fognini, David Ferrer. Del 9 al 17 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Localidades en venta a través de Ticketek. Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener Personal, la red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar/4G. Nombres de cosas que tiene el nuevo ketchup Hellmann con miel, empezando por tomates frescos. Sabor irresistible. Azúcar. No, perdiste. El nuevo ketchup no tiene azúcar. ¿Cómo que no tiene azúcar? No, está endulzado solo con miel, nada de azúcar. Así que te gané, te toca cocinar. Ay, bueno, yo cocino, pero vos traes el ketchup. Dale. Sorprendete con el sabor naturalmente irresistible del nuevo ketchup Hellmann's endulzado solo con miel. Probalo. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Behind my lover's back. Dimensión en el cuidado de tu piel. Nueva Dermatología. Encontrá el tratamiento que tu pelo y tu piel necesitan. Instagram, @nuevadermatologia. Bueno, tiene una apertura ya. ¿Cómo le va, Ocho? ¿Bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Hola, Ochito. Sí. Excelente. Quería hoy hacerles algunos comentarios que tienen que ver con el acné. Y si uno escucha la palabra acné, se imagina que vamos a hablar de los adolescentes, porque más o menos el 85-90% de las personas que tienen esa edad tienen acné, pero lo que estamos notando mucho los dermatólogos es un aumento significativo del acné en las personas adultas. Tal es así que de las personas de 40 años, el 25% de las mujeres tienen acné, y de los hombres, el 10% también tienen esta patología. ¿Por qué una persona puede tener granitos? Bueno, el problema está en lo que llamamos unidad pilosebácea, que es el poro de la piel. Uh-huh. En la adolescencia empiezan a aumentar las hormonas masculinas, que también tiene la mujer. Esas hormonas estimulan la glándula sebácea a que forme grasitud. Esa grasitud está en exceso y además tiene una calidad diferente a la grasitud que antes tenía, y se empieza a tapar el poro con retención de células, y hay unas bacterias que están en la piel normalmente que también inflaman un poquito la piel, y por eso aparecen los granitos. Si bien hay bacterias, no es una infección, es una inflamación del poro de la piel. Uy, es el perro, tranquilo. No hay problema, no pasa nada. Hay que conocer cuáles son los no del acné, lo que no hay que hacer. Okay. Número uno, no apretar las lesiones. Jamás. Afuera. Jamás, nunca. Me voy yendo, nos vemos. Hay que dejar que salga solito. Si vos la tocas, la inflamás más, o sea, la agrandás y aumentás las posibilidades que dejen cicatrices. Uh-huh. ¿Qué más tampoco hay que hacer? No hay que automedicarse. Si vos empezás a automedicarte, probablemente fracases en el tratamiento, y el fracaso en la terapéutica va a hacer que ese acné no se cure bien, deje marcas y deje cicatrices. Tampoco hay que hacer, fui al médico, fui al dermatólogo, me dio una crema o tal vez me dio un antibiótico para tomar, lo tomé, me fue bien y sigo con eso porque me fue bien. No hay que hacerlo. Los antibióticos a largo plazo, si de forma no controlada, pueden empeorar el problema. Aparte de antibióticos, está bueno guardar ese tipo de medicamentos para las cosas más graves, digamos, ¿no? También. Sí, igualmente en algunos casos de acné inflamatorio, por poquito tiempo damos algunos antibióticos para desinflamar, pero siempre se puede volver grave, ¿eh? O sea, puede tener alguna consecuencia más jodida que. Sí. Si vos, por ejemplo, fuiste al médico, te dio un antibiótico, mejoraste, seguiste con el antibiótico porque te fue bien, vas a la farmacia, dame esto que lo compraste por tu cuenta, a largo plazo puede hacer lo que se llama resistencia bacteriana y hacer que determinadas bacterias que son más fuertes empeoren el cuadro y no está bien. Hay factores que son agravantes del problema. Número uno, los cosméticos y los maquillajes no adecuados. Claro, puede ser grasoso, claro, peor. No, esto no quiere decir que no hay que usar maquillajes ni cosméticos las mujeres. No, pero el adecuado. El adecuado. Son oil free, sin aceite, no comedogénicos. Hay algunos que están muy bien, hay otros que te van a empeorar el problema. Hay medicamentos que empeoran los cuadros. Algunas vitaminas, la vitamina B, las personas que tienen tendencia a tener acné, cuando toman vitamina B se brotan. Bueno, tienen que tratar de evitarla. A veces, perdón, yo, a veces los pelos encarnados, cuando uno se afeita o cuando alguien se depila, pueden generar como algo parecido a un grano. ¿Puede ser también lo mismo? Tal cual, es algo parecido, es una foliculitis, que es una inflamación del pelo. Es parecido al acné, pero no es este problema. ¿Y se aplican las mismas técnicas? ¿Tampoco se puede reventar este tipo de cosas o sí, eso está todo bien? No, no hay que tocarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás hay que tocar un grano. La verdad, si vos tenés un grano que ya está a punto de salir el pus y te estás bañando con agua caliente, lo tocas mínimamente y sale, no pasa nada. No te va a dejar más marca, pero no hay que apretar. Muy suave y con delicadeza. Y siempre para afuera, ¿no? Es la apertura del granito, no para... A ver si se entiende, con los dedos para adentro no. Con los deditos no. Como para afuera, ¿no? La piel. En líneas generales, no tocarlo. No tocar, obviamente. Si vos tenés uno que te estás bañando y ves que ya sale, si querés mínimamente lo empujás, no pasa nada. Pregunta. Señor. Primero, toda la vida me bochaste el algodón con alcohol, que para mí va full para secarlo. No, te lo bocho. ¿Por qué? Porque reseca la piel, la inflama más, ¿no? Hay cosas muchísimo mejores y que no te empeoran. Secativos. Sí, no. La pasta dental... La pasta dental. No, la verdad es que no. No lo escuché para el acné, sí para las quemaduras. Tenía mal aliento tú. ¿Pasta dental en los granitos? No. Se usaba para limpiar los CDs cuando estaban rayados. No sé por qué, nunca entendí por qué. Cuando hay enfermedades que son tan prevalentes, en este caso el acné, uno va a escuchar de todo para mejorar ese problema. Lo mejor que puedes hacer es ir al dermatólogo, que te lo va a resolver muy fácil. Hoy el acné se cura, se controla perfectamente y evitas a futuro tener marcas y tener cicatrices. ¿A qué se debe, perdón? Sí. Que una persona tenga y otra... ponele, nosotros somos tres. Un hermano mío tuvo y ninguno de los otros dos tuvimos. Bueno, hay una predisposición ni un grano. Genética, ¿sí? A ver, un hermano tuyo tuvo y dos no. No. Ustedes dos no tienen la predisposición genética. Y también de la manera en cómo responden las glándulas a las hormonas que tienen esas personas. Es bastante individual la respuesta que podés tener a las hormonas. Bien. Es muy importante en las mujeres, hablábamos del acné del adulto, muy importante cuando sos grande y tenés acné, o bien... los granitos te aparecen muy de golpe, o bien el acné se asocia a signos como irregularidad en el ciclo menstrual, exceso de vello en el rostro, mucha grasitud en la cara, o problemas de fertilidad, que esas mujeres se hagan un análisis hormonal exhaustivo, porque tal vez haya algún valor, algún desbalance en la función de alguna hormona, y con eso... con el endocrinólogo y conjuntamente con el dermatólogo, el problema se mejora un montón. Ajá. Así que no se dejen estar, el acné tiene un tratamiento que es muy efectivo y eliminás el riesgo de que te queden marquitas y cicatrices a futuro. Tengan en cuenta que en esta época hay sol, el sol empeora el acné, así que cuídense del sol. También uno cree que mejora, ¿viste? Bueno, porque el sol es antiinflamatorio, entonces te va a mejorar un poco las lesiones inflamadas, pero también el sol va a producir que, pasada la temporada de sol, exploten un montón de comedones y vas a estar mucho peor que antes. Igual hoy, Doc, el sol no. El sol es malo para todo. El sol ni hablar, como siempre decimos. Discutí mucho con todos porque yo obsesivamente, ya conocés a tus compañeros, obsesivamente me levantaba y como íbamos a ayunar y después ya íbamos a transmitir en la playa y los chicos me decían, sí, en la sombra, ¿para qué te pones? Y yo me ponía... en los brazos, protector. En la cara y en la pierna. Se ponía protector para desayunar en el hotel y después hacer el programa en el parador cerrado. También se pone dos horas antes. No, pero hacer el programa antes. En el parador, fuera del sol. Hacer el programa en el parador. No, pero vos ibas con un paraguas al parador o te pegaba el sol bastantes momentos. No, te pegaba desde que bajabas del auto hasta que subías al parador. Sí. Unos 15 ¿Pero había vidrio pasos. O no había vidrio? Sí, había vidrio. Bueno, el vidrio no te protege la UVA, ¿sí? Así que la UVA es cancerígena y también aumenta el envejecimiento de la piel. No, había sombra, pero hasta que llegas al parador, todo el tiempo transitas. Además, a la una termina el programa, una de la tarde, peor horario, y caminábamos. Vos te fuiste a la playa, hiciste móviles al aire libre. Eso sí, ahí sí. Todo, bueno, pero todo eso ya está... Está muy bien lo que hiciste, Andrés, está muy mal lo que vos hiciste, Cayetano. Exactamente. pusiste vos protector. Igual yo me pongo siempre protector, pero cuando estoy al sol. ¿De cuánto? Ocho. Él se puso 50. A las 8:30 de la mañana. Sí, ¿le duró hasta la 1? Dígaselo, ocho. Dígaselo. Bueno, no le duró hasta la 1, pero... pero si no se hubiese... Pero, si, pero no termine, no termine. Si no se hubiese puesto, tampoco le hubiese durado hasta la 1. Bueno, bueno. Perdón, ¿te mojaste? No. Eso... Tres horitas te rinde el protector puesto. Pero para quienes están por ahí al sol o en la playa, que en este horario no deberían ya estar al sol, usen protector media hora antes y cada 2 o 3 horas se lo reponen, o bien después de entrar al agua vuelven a aplicarse el protector. Se me rió mucho Cayetano cuando una remera que vos me diste que tiene para los rayos filtros, no los filtros, rayos UV. Sí, una remera tipo de surfista, bueno, que además te hace como buen lomo, como porque no sí, te hace buen lomo. Te hace buen lomo porque es medio estrecho al cuerpo. Y es para USB. No, USB te lo enchufaste. Es para enchufar el celular. Te enchufaste el USB en USF, un sector. USF. Y es buenísima. Y se me acaba de decir. Y los chicos lo usan todos en la plaza. Yo digo, todos. Los niños todos usan esto. Bebés. Te jodes que estoy hablando de tu columna. Todos nos tenemos que cuidar. Todos nos tenemos que proteger del sol. Por suerte lo entendimos la gran mayoría. Qué bueno. No te creas. Pero él es un exagerado. Se pone para ir a desayunar al hotel, dale. Ah, bueno, pero, no. En el camino le pega el sol. Blanco, está bien. Chicos. Ah, porque calles, ¿qué quieres? Yo soy, sí, el de los estos. No, bueno, pero míralo. Y yo, mira que es. Yo no me puse en casi un día. Eso está mal. Eso está mal. Porque estábamos bajo techo. Igual no estás tan arrebatado. Claro. No, porque no tomé sol. Gracias, doctor. La gente quiera el Instagram de Nueva Dermatología, Eugenia, si lo agregás, arroba Nueva Dermatología, y tiene un montón de productos que van sorteando de estos franceses. Muy buenos. Muy lindos, caros, salados. Y no te sacan acné. No, este están buenos. Sí, sí. Fluido excelente. Arroba Nueva Dermatología en Instagram, arroba Nueva Dermatología en Instagram, y ahí tienen todos consejos, sorteos, todo, agréguenlo que está buenísimo. Gracias, doctor. Por favor. Amigos, 11:46. Te los contó el doctor Ocho en Perros de la Calle. Encontralo en Instagram, arroba Nueva Dermatología, matrícula nacional 93.441. De la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Bueno, ¿todo listo? ¿Tanque lleno? Listo. ¿Atrás? ¿Fueron al baño? ¡Listos! ¿Y el mate? Mate listo, lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. ¿Querés viajar? Compra hoy tu vuelo en Despegar. Aprovecha 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien. 12 cuotas sin interés con Visa de todos los bancos en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Apurate y volá al destino que quieras. Despegar.com. Viajar es posible. Promoción válida del 28 al 30 de enero. Costo financiero total 0%. Más información en despegar.com. Ofrecerte como conductor designado para volver con tus amigos del boliche es de crack. Pasar por el automac que está abierto las 24 horas para matarse el hambre es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Hoy en Coto, 60% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en más de 1,000 productos de 50 marcas seleccionadas de almacén, yogures y postres lácteos, perfumería y limpieza, y en fideos secos, mayonesas y mostazas, protección femenina y papel higiénico. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champaña. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Este verano Mar del Plata viví un verano perfecto YPF en Playa Grande. Venía a disfrutar gratis de los mejores atardeceres con DJ sets de Metro. Y si sos socio Serviclub, vas a poder disfrutar de muchos beneficios más. Planea tu verano perfecto YPF y escucha Metro para enterarte de todo lo que tenemos para vos. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Sí, escuchaste bien. Todo por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Ideal para mandar un audio con una mano y comer un choclo playero con la otra. Personal. Ahora, en el mundo, viajás por Argentina low cost. Reserva hoy tu vuelo a Iguazú por solo 2.415 pesos, volando con Norwegian. Mejor precio, mejor al mundo. ¡Al mundo! Todos los lunes en Disco, 15% de descuento en tu compra con todas las tarjetas de débito. Todos los días hay beneficios para vos. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promociones válidas todos los lunes de 2018 para los locales Disco de Cava, GBA, La Plata, Costa Atlántica y Venado Tuerto. Excluye Electro. La más confortable sensación. Disfruta este verano con Simmons. 30% de descuento en sillones, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. El único descanso sin interrupción. En enero, llévate tu cero kilómetro en Centro Automotores, al mejor precio, con el más amplio stock y con la mejor calidad. Te esperamos en Avenida Córdoba 3647 o en Avenida 9 de Julio, esquina Venezuela. También visítanos en nuestro sitio web, centroautomotores.com, y en nuestras redes sociales, @centroautomotoresoficial. Para que no te pierdas la oportunidad de comprar con la mejor financiación, extendimos Sola Visa en Aerolíneas Argentinas. Del lunes 28 al miércoles 30, 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa de todos los bancos en la compra de pasajes con Aerolíneas Argentinas. Aprovechala. Consulte por más información en aerolíneas.com. Sabes cómo empieza tu día, pero nunca sabes cómo lo vas a terminar. Con el nuevo Sedal Hidratación Micelar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Con Sedal Hidratación Micelar, tu pelo está listo para todo. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Me quería dar un baño para empezar bien la semana, pero los azulejos estaban tan sucios que casi lo dejo para mañana. Por suerte tengo Sif Gatillo Baños y en 10 segundos hago limpieza. Le digo chao a los restos de jabón y el sarro y bienvenida a belleza. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Descarga la app de Despegar y compra todo para tu viaje de la forma más rápida y segura. Además, con la app de Despegar puedes chequear tu reserva, elegir el asiento de tu vuelo, obtener tu ticket electrónico y mucho más. Descargala ya y entrate antes que nadie de ofertas exclusivas y de último momento. ¿Todavía no elegiste tu próximo destino? Despegar.com. ¡Viajar es posible! Hay innumerables preguntas que me hacen. ¿Cuándo termina este calor? Bueno, las respuestas las tengo perfectamente pensadas. ¿Pensada o estudiada o trabajada? Trabajada. Que va a ser mañana a la noche. Vamos a tener una lluvia torrencial. No. Torrencial. ¿Y eso va a llevarse el calor o va a ser esa lluvia que igual son calientes? 10 grados se va a llevar la lluvia. Chan. Pero, bueno, bien. Es decir, vamos a tener casi 30. 30. Señora, le pido por favor que se ubique. ¿Está bien? La lluvia ¿Podrías ubicar la lluvia en un horario que no moleste mucho a la gente? La lluvia va a comenzar... ¿Tipo después de la una, ponele? No. La lluvia va a comenzar mañana, tipo 10 de la noche. ¿Puedes retrasarlo un poquito? Me dijiste que hoy iba a llover un poquito. Hoy capaz que llueve un rato, pero nada grave, nada grave. Lluvia torrencial, fuerte. Mañana, tipo 10 de la noche. ¿Y cuándo termina? A las 10 de la mañana del miércoles. Ya no llueve el miércoles, desde las 10 de la mañana. Más o menos. ¿Puedo no regar que...? ¿Cuándo? Mañana. No, podés no regar, claro. ¿Puedo no mañana regar no que ríes? Ya la noche llueve. Exacto. Y no hay que lavar el auto. No. Me pasó el otro día. Pero va a bajar mucho la temperatura de martes para miércoles. Bien, está bien, perfecto. Porque esto no se aguanta más, Jules. 32 grados. 38.7, sensación térmica. Sí, y ahora, a la tarde va a ser 41 de térmica. Wow. Yo recién te digo algo. Salí a la terraza recién. Agobiante. Agobiante. Pero es infumable. Romeo quiso entrar, se quemaba las patitas. Oh. Tremendo. Sí. O sea, Romeo. Eso te decía. Bien, amigos, sí, Cayetán tiene una historia tremenda y no sabes si la va a contar ahora. Viene amenazando de la nueve, pero así es muy fuerte. Tengo acidez en el pechito. Ya te dije. ¿Cómo se va? Estás como Panigasi. Dejando de tomar mate. ¿Te acuerdas de Panigasi? Sí, claro. Que tenía acidez. ¿Por qué tenías vos 10 años cuando tenías Panigasi? Más o menos. Pero no lo vi, no veía Panigasi. ¿Qué tenías acidez, Panigasi? Fuiste el último. Claro, yo Roxy Panigasi. Yo me acuerdo de eso, pero te estoy remando morir. No, no importa, gracias. El gasolero. Ah, sí. Tengo así, es como panigas. Deja de tomar café, deja de tomar mate. Bueno, pero no cuidás un tiro los huevos. Deja de tomar. Che, ¿qué? Están las señoras en la casa. Y los señores también. Y los señores. Bueno, pero... Igual así es el pecho, no es estomacal. No, es en el pecho. Es falta de sexo. Infarto. Para... No, boludeces. Si tenés la fiesta, es estomacal. Puede ser angustia. Sí, eso sí. No, angustia es dolor. ¿Te sentís bien? Sí, me siento ¿Estás bien con tu novia? Estoy bien. ¿Pasó un momento algo? No. ¿Querés contar algo? Pero no me pasó nada. ¿Te sentiste solo... mal porque le dijo de tu Tengo acidez por... Tengo acidez por el mate. Sí, vos. Por el mate. ¿Y somos cardiólogos? No, quiero un cardiólogo. Ahora es el mate. Sí, es el mate. Hasta recién no sabías qué era. No, es que... Estás angustiado. ¡No estoy angustiado! Terminaste estando. En 2 minutos más vas a estar. ¡No estoy angustiado! Bueno, ¿qué pasó? Contanos la anécdota. Les voy a contar una anécdota fuerte. Necesito que Eugenio me preste atención. México DF. Yo puedo hacer mil cosas, soy mujer. Esto nos lo contaron ayer. Yo estaba con mi hermana. ¿Cuál? Cayetina. Voy a dar pocos datos. O sea, voy a contar la historia, pero no voy a contar de quién. No importa. Una persona nos cuenta esto. No te filtres. Todo real, 100%. Sí. Nada agregado. Nada. Okay. Un hombre y una mujer están en pareja. Uh-huh. 6, 7 años, no sé, en pareja, de novios. Sí. Ella se va a vivir a México por una oportunidad laboral importante. Bien. Desde lo económico y desde lo profesional. Sí. Excelente. ¿Esto ahora está? ¿Sucedió ahora? Sucedió hace poquito. Okay. El que va a venir, no venir, él decide no ir porque también tiene su trabajo acá, su vida. Y ella se iba, pero no a vivir para siempre. Se iba por una oportunidad laboral. Claro. Entonces se fue. Él la iba a visitar seguido. Sí. Está cerca, México también. No está cerca. No está cerca. Eugenio, no. Y es caro. Pero no, bueno, iba, ponele que iba seguido, no sé cuánto, pero iba más, 2-3 veces por año. Es un montón. Es un montón, por eso seguido, dije. Una de las veces que va, ella, emocionada, le dice, mi amor, estoy embarazada. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Hermoso. Sí. Hermoso. Emoción de parte de él, de parte de los dos. Llanto. Planifican una boda y planifica también venirse ambos a vivir a la Argentina. Sí. A ser padre, madre. Estar con la familia, con los amigos, criarlo acá. Sí, la familia a distancia cuando hay un niño quizás no es la mejor idea. No. Bueno, se casan, vienen a vivir a la Argentina y... ¿Se casan por eso, por el embarazo? Sí, ya estaban así como 7, 8 años novios, qué sé yo, se casan. Sí. Probablemente por eso. Vienen a vivir a la Argentina, nace... La criatura. Esta criatura. Sí, qué alegría. No sé si era niño o niña, no me acuerdo. Este criatura. Ponele. Bueno, sí. El bebé. Y nace, y el pibe... Siente... Esto es difícil explicar. Ay, ya. Siente que no es de él. Como que no la siente, ¿viste? Un pie normal como cualquiera de nosotros, como si nace tu hijo, o sea, no hay manera de no sentirla. Pero algo le decía que no. No la sentía, no sé, me lo explicaron así. Fuerte. Yo no hablé con él, ¿eh? No hablé con él. Pregunta, pero cuando se entera de la noticia, él sí está feliz. O sea, no es que está como dubitativo o nada. Cuando se entera que va a ser padre, cuando se entera, feliz. Está feliz. No hizo cálculos ahí. No, de hecho se casa, todo. Claro. O sea, estaba confirmado que... Pero él siente que tiene con el bebé un vínculo que a él le llama la atención, porque... Nah, es su hijo, digamos. Sí, no, claro. Tenía apego con el bebé. Sí. Uh-huh. Como que tenía una distancia rara. Él sentía. Sí. Sí, el bebé era muy chiquito. Pero no habla nada con su mujer, pero dice, Rarely, lo que me pasa, México, esto, no puede ser. Pero se lo cuenta al padre. No puede ser lo que él pensaba. Sí. Le dice, mira, pa, el papá médico. Ajá. Sí. Pa, me está pasando esto. No lo siento. No sospecho nada, pero me está pasando esto que la verdad... No, o sea, un hijo mío, ¿entendés? No entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Vos sos médico? ¿Hay alguna explicación? Y se ponen a charlar y... Y dice, mira, el papá le dice, si querés... ADN. No, yo te hago un ADN. O sea, hacemos un ADN. Con un pelo. Y él le dice, pero no le puedo contar a... O sea, claro. Dice, no. Si vos querés, como bien dice Andy, saca un pelito a escondidas y lo hacemos. Wow, qué raro. ¿Se podrá hacer eso? Sí, claro. Claro. Sin consentimiento de ambos padres. No sé, me llama la atención nada más. Se puede perfectamente. Bueno. No quiero desviar, perdón, sí. Desviaste ya. Pero que me pido perdón. Bueno, él... momentos de angustia, porque además sospechando de su mujer y sospechando si el hijo, o sea, es feo, sí. Es horrible. Le saca un pelito al bebé o se le cae, no sé cómo es. O sea, toma la determinación de hacerlo, sí. Lo cual ya es una decisión. Sí. Esto le empezó a pasar apenas nació. Sí, no sé, no repregunté eso. Al toque. No, bueno, porque sí, lo mismo apenas que si ya la criatura pero tiene... Ya la decisión es difícil de tomar. De sacar el pelo y llevarlo a hacer. Sí. Pero también estas cosas que uno, qué sé yo, no sé, viste, los seres humanos, sentís porque... La mujer pasa más, tiene algo estomacal, tiene más intuición. Total, pero en este caso ella parió, claro. Le pasó el punto. Claro, no, porque ella parió, o sea, ella no había duda. Tal vez había ya en esa cabeza del hombre un poco de fantasía. Con puede ser también, como ella vive afuera. Tuvo ese prejuicio de pensar y mira, sí, puede ser. Sí, por ahí era muy celoso. Por eso. No, yo no lo conozco. ¿Y le hizo? Hace el ADN, uno dice, listo, da positivo, ya está, se termina. Ahora, yo contaría esto al aire. No, eso es lo que no entendía. Yo puedo cerrar la anécdota diciendo dio positivo y ahora son felices. No, ¿acaso puedo venir y chorear la plata diciendo eso? No. Debería renunciar. Esto es real. Esto es real 100%. Esperaba que el hijo fuera de él y terminó acá. Y yo estoy robando la plata, tengo que devolver mi sueldo. No, si el hijo de él, devuelvo mi sueldo. La pasamos bien con esta intriga que finalmente no era nada. No puedo renovar contrato si el hijo es de él. Porque me van a decir en Recursos Humanos, me van a decir, mira la anécdota de contar. Y no, pero es un final feliz y da... Le da negativo. Ah. El hijo no es de él. No. Yo también esperaba en el fondo. No, ¿cómo le da negativo? El hijo no es de él. El ADN, el hijo no es de él. Lo hace con el pelito, el hijo no es de él. Terrible. Y ahí empieza todo. Y cuando empezaste la anécdota me pareció que iba a ser así. ¿Y qué dijiste? ¿Y? El papá, bueno, llorando, desesperado, o sea, si bien lo sospechaba un poco, pero la verdad enterarte, claro, lo criaste, no sé, 6, 7 meses, no sé cuánto, un año, no sé ya cuánto tenía el bebé. No había pasado. Claro, pasó un tiempo hasta que él sintió, se dio cuenta que, viste, que no había onda con el bebé, que no le pasaban cosas. Sí. Efectivamente le da negativo. Con los estudios en la mano, la encara a su mujer y dice, mirá, ¿qué es esto? Un análisis. Ella primero le dice, ¿cómo vas a hacerle un ADN? Se pone a llorar y se enoja. Claro, ¿por qué sospechaste de mí? Sospechás de mí, le haces un ADN escondida, haces un poco lo que dice Hardy también. ¿Cómo? Igual con un resultado negativo no puede decir nada. Es raro, claro. Y ella sosteniendo él, no estuve con nadie. Sosteniéndolo unos días. Y no pudo más. Y él tipo, por un lado, tu mujer te dice eso, no estuve con nadie. Por un lado, un poco que se le, por otro lado, o sea, tenía lo que él sentía en la panza más el resultado. Sí, la ciencia. ¿Y no cabe la posibilidad de que se hayan cambiado el bebé en la clínica? Bueno, ha pasado. Por eso. Es lo que se me ocurre pensar ahora. Pero la historia sigue. ¿Estuvo acá o en México? Hasta que ella confiesa. 15 o 20 días después. No pudo más. Lo sienta y le dice, en el hotel donde yo paraba, ay Dios, estuve con un francés. La concha de su madre. No quería que pase esto. Yo estaba sentando. Confiaba en ella. ¿Y? Estuve con un francés. Debe ser de francés. Evidentemente, y claro, sí. Por eso no le entendía a la criatura, porque hablaba. No hablaba. ¿Y qué dice el flaco? Que los franceses son medio jodidos con la gente, los extranjeros. La no criatura gusta. Tenía el apellido del flaco. No. Y sí. Hizo un juicio con todos estos elementos y no sé cómo, no es más el padre, no sé bien cómo es eso, le sacó el apellido, digamos. Se separó, se divorció. Algo parecido con una situación acá de una actriz, ¿no? Una bebé. Algo no sé. Similar, sí, no sé. Exactamente, que le pero había algo dicho similar. Uno, creo. Ah, sí. No puedo entender la gente que piratea sin cuidarse. Era el hermano. Sí, ese, algo así. Ese, que, y después le dijo que no, Giselle Bernal. Esa, ¿no? Sí, me parece. No estoy seguro, pero pues eso. Bueno, la historia es terrible. No puedo entender a la gente que piratea sin cuidarse, no puedo entenderlo. ¿Dónde es el pirata responsable? Engañas, por supuesto, no, pero si engañas a tu marido. Yo banco la piratería responsable. Si vos vas a engañar a tu marido o a tu mujer, ¿cómo carajo vas a hacerlo sin cuidarte? No tiene ningún sentido. Además, la chica debe haber dicho, güey, ya fue, el francés se fue a la mierda. Sí, jamás. ¿Y le avisó al francés después? Que no, no sé. Yo no sé. Vos sos mejor, te vas a preguntar. Vos como periodista, ¿sos mejor preguntando o repreguntando? Repreguntando. No, son mejor preguntando. No, porque a mí me cuentan la historia del lado de él, un amigo de él, entonces no sé qué pasó después del lado de ella. Claro, yo lo hubiera repreguntado todo. Pero no sabe lo que pasó del lado de ella. No, imagínate, no le hablaron nunca. Quiero más. Quiero que venga al aire él. No, pará. ¿En serio? Sí, él está dispuesto a contar su historia. Sí, yo a él no lo conozco, me lo contó un amigo de él. No importa. Y vos decís que ese me lo contó un amigo. No termina el sanatorio con un desodorante. No, porque sé quién es él. No lo conozco personalmente, pero sé quién es él. Es el amigo de un amigo mío. Para sí, mí, yo no dudoso, confío de dudoso, no, yo no confío de historia. Bueno, después de la tanda tenemos. Fíjate si lo puede traer al aire. ¿Cómo lo voy a estar? ¿Y ahora? Con talento. A ella. Sí. Y a ella seguirla. También. Y a ella también, a seguirle al francés. A todos. No, al pibe. Al pibe. Lo trato de traer no, a él. Él no vio más ni al bebé ni a ella. No le dieron ganas de quedarse con el bebé, digamos, siendo el padre. El padre es quien lo cría, ¿no? Quien... Claro, igualmente, sí, pero la onda es francesa de contarle la verdad y él también. La piba estuvo muy mal por eso. Pero aparte él no tenía onda. Hay algo ahí que es, por más que lo crees, si bueno, no tenés onda. Sí, no tenés onda porque nació de una mentira. Claro, por eso. No lo vas a criar bien. No, por el bebé en sí, chicos. O sea, si vos ya no tienes la culpa. No, obvio que no, pero si vos ya no más al bebé. Eso cuando venga, ¿sí? Lo voy a tratar de traer. Quiero, por ahí no acepta, entiendan que por ahí no acepta. No te miento, si hoy hay tiempo, me gustaría que Marquitos conteste cómo se hace dedo, cómo llegó de Colombia a Buenos Aires. Sin show. Lo vendimos toda la semana por eso. Si hay tiempo, lo hacemos. El día que venga el muchacho. Obvio. Por favor. ¿O para el francés? No, el francés no, el otro. Amigo 12 y 8, editantes, birras de la calle, dale.

Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Las hay amargas y dulces, rojas, rubias, negras, fuertes y suaves, refrescantes y pesadas. Todo lo que querías saber sobre cervezas, ahora lo tenés en Birras de la Calle. Amigos, entramos en terreno de la cerveza artesanal. Sí. Y hoy el invitado es Harry Clau. Yo no lo valoré tanto la otra vez que vino a cocinar acá. No, lo voy a seguir trayendo hasta que lo valore. Ah, ya lo valoro. De hecho, yo te lo pedí ya porque... Esta vez lo pedí tú. Porque ya estoy leyendo su libro. Ya me gusta su cerveza. Decir la verdad, porque es difícil conseguir la birra. Entonces hay que lo traemos acá para que la recomendar la birra estaba bien, pero está bueno que esté. Preséntelo, Carlos. Ricardo Semilla Pica, Brewmaster de Juguetes Perdidos, uno de los tres socios de Juguetes Perdidos. Los que no conocen Juguetes Perdidos, porque yo la nombré 700 millones de veces acá, quizás los conocen por la cantidad de medallas que ganaron y premios que ganaron en concursos internacionales. Es una cervecería del oeste de la provincia de Gran Buenos Aires, Caseros. Son tres amigos, socios, que tienen un emprendimiento cervecero hace ya 3 años, ¿no, Semilla? 3 años y medio. Y han logrado... Son todos millonarios, ¿no? Ahora. Sí, son millonarios, todos tienen yates y helicópteros. Y lograron posicionar su cerveza en un lugar que acá no había mucho, que era la cerveza premium. Cervezas con alto grado de dedicación y alto grado de fineza. Son tipos que empujan mucho el mercado para adelante. Y a mí lo que me entusiasma de traerlos y contar las historias de ellos, como lo hemos hecho con otros cerveceros también, no es tanto vender la cerveza de ellos específicamente o chiviar la cerveza específicamente, sino mostrarle a todo el mundo cuáles son los valores que tiene el mundo de la cerveza artesanal que hacen que este tipo de emprendimiento sea posible, que funcionen. Recién hablaba un poco fuera del aire, y estaría bueno que vos lo cuentes también. Porque la pregunta que uno le surge antes de empezar cualquier emprendimiento es el lúpulo. Es el lúpulo. En serio, es estornudo. Amargo. Todo lo amargo no es estornudo. ¿Se puede vivir de esto? Se puede, claro que se puede vivir de esto. No es fácil vivir de esto. Como no es fácil para ningún emprendedor, ¿no? Todos los que somos emprendedores, de alguna manera sabemos. En cualquier rubro. En cualquier rubro, claro. Es muy difícil. Trabajás 7x24. Tenés que convivir a veces con la familia, a veces con los amigos. Con la familia de los amigos. Con la familia de los amigos. Bueno, en nuestro caso tenemos bastante bien delimitados esos temas, pero bueno, en realidad nosotros disfrutamos mucho de estar juntos, de hacer cerveza juntos. Muchas veces nos preguntan por qué no nos agrandamos o por qué no hacemos más producción. Recién decías, bueno, que es difícil conseguir la birra, es porque en realidad es muy poquita. Incluso para Argentina somos una cervecería súper chiquita. Claro, yo preguntaba eso, ¿por qué no está en los supermercados? Eso para que se entienda, y eso capaz está bueno meterse un poco en el funcionamiento de una cervecería. La mayoría de las cervecerías fabrican birras que en 2 semanas, 3 semanas salen al mercado y están todo el tiempo reponiendo. En el caso de ellos hacen un laburo distinto, que es son birras, la gran mayoría, que requieren más tiempo, mucho tiempo de maduración, en muchos casos mucho tiempo de maduración en barrica, que puede llegar hasta años de maduración años, en barrica. 2 años o 3 años. O sea, son cervezas como de especialidad, son cervezas bastante más difíciles de encontrar, además, claro. y bastante más difíciles de producir que otras, y que tienen otro costo. Entonces, capaz que, claro, sí, obviamente van a ser cervezas probablemente más caras, y van a ser cervezas que salen en menores cantidades. O sea, no vas a encontrar una Golden o una Honey de Juguetes Perdidos. No, nosotros nos basamos siempre en la intensidad. Nos gusta que cuando la gente pruebe cualquier cerveza de juguetes, la característica sea la intensidad, ¿no? O sea, que vos tengas siempre un producto donde puedas sentir mucho sabor, no importa el alcohol. La que estoy probando es una IPA con coco. Sí, la Galaxitra Tropical. Se nota muchísimo el coco. Sí, usamos escamas naturales. Es con coco. Sí, coco. Tiene, aparte del lúpulo, le da esa onda tropical. En la copa, les contaba recién, en la copa de cervecerías independientes, en la copa indie que se hizo en Costa Rica la semana pasada, esa cerveza ganó la medalla de oro. Y estamos súper contentos porque siempre vamos cambiando, siempre vamos buscando una alternativa distinta para hacer cervezas nuevas. El año pasado hicimos 70 cervezas distintas. ¿Y eso, o sea, no somos... sacan la creatividad? ¿Inventan, prueban o qué? Y mira, nosotros somos tres, está Ian y Pisa, que somos tres amigos homebrewer que hacíamos nuestra propia cerveza en casa. En mi caso, yo hice cerveza 15 años antes de vender el primer litro. ¿Laburás de otra cosa mientras? Sí, tenía una fábrica de autopartes que hoy maneja mi mujer. Sí, sí. Una empresa familiar. Sí, sí. Y a pesar de ganar las medallas, el lunes estábamos trapeando en la cervecería, ¿no? Seguimos trabajando. Es así el laburo nuestro. Pero digo, es lo que elegimos, lo que nos gusta hacer. Y las cervezas, los tres somos cerveceros, los tres socios. Pero además, si no amplías la... el margen de producción, nunca vas a ganar mucha plata, digamos. No, claro, pero digamos, el objetivo por ahora, no, yo siempre digo lo mismo, digo, no es que nunca, yo digo, vos me preguntás hoy, y yo te digo, mira, hoy nuestro interés es pasar más tiempo juntos, viajar, disfrutar lo que estamos haciendo, que nos encanta. Nos encontramos, Harry sabe, nos encontramos a las 6 de la mañana en la fábrica para hacer cerveza, los tres metiendo la cuchara, ¿no? Bueno, esas cosas... No solo eso, sino que lo que contaste del viaje, claro, lo vas a contar. Bueno. Tiene que ver con algo que es que le pasa a mucha gente. Vos decís, viene, no sé, Heineken, que son nuestros amigos, sí, sí, sí. Y te dicen, ok, me gusta mucho, te quiero comprar para... Bla, bla, bla. En el mundo de la vida pasa un montón. Te pagan millones de dólares y capaz que te quedas con esa plata, hace dos viajes, porque con la guita decís, che, hacemos un viaje, buenísimo, volviste. Y a vos lo que te gustaba era que la plata sea consecuencia de lo que te gusta hacer. Y de repente es toda la plata y le... Conozco gente que vendió la productora, se deprimió. Tal cual. A Greenman mismo un día le dije, ¿estás contento que vendió las cuatro radios, no sé qué? Y es lo que le gustaba hacer radio, después puso otra, digamos. No, lo que suelen hacer muchas cerveceras grandes a veces es comprar las fábricas, comprar porcentajes grandes de las fábricas y comprarla con los laburantes adentro. O sea, con pero los... que sigan haciendo birra y te ponen... Claro, digamos, con el brewmaster adentro. Eso, facilidades. Eso pasa muchas veces. Claro, pero ya perder la independencia es parte del espíritu. Yo creo que la discusión en la cerveza artesanal no es tanto... A veces preguntan, pero no sé qué yo, Antares es artesanal por la cantidad que hace. Yo les digo, miren, Antares es independiente. Porque el chabón se Leo decide si le... Mañana la birra le voy a poner dulce de leche, qué sé yo. O sea, no hay un focus group en Bruselas, ¿viste? Que le dice, no, tenés que hacer tal cerveza porque es lo que quiere la gente. Entonces, para mí la independencia es lo que es innegociable dentro del mundo de la birra artesanal. Y nosotros elegimos, ¿viste? Ese tamaño porque la verdad es que podríamos tener capaz más empleados. Tenemos solo 4 empleados en la fábrica, un administrativo y 3 que ayudan, Fideo, Guille y Pedro, que aparte los conoce todo el mundo. Si vienen al Tap Room, nosotros abrimos la fábrica, la abrimos todos los viernes de 5 a 7 y media, en Caseros, que a vos te parece increíble decir, che, Caseros, el viernes había 200 personas, ¿no? Que eso vinieron te a Caseros. Preguntar, el que quiere consumir tu cerveza tiene que ir hasta allá a buscarla. No, también hay bares, estamos en Desarmadero, en Capital, estamos en Princeton Devoto, en Bélgica, Caballito, que es el bar nuestro. Con el nombre no hay problema, ¿no? ¿Con Juguetes Perdidos? No, de hecho, Rocambole nos hizo una etiqueta para una de las birras. Se enteró todo, lo fuimos a visitar, sacó el libro Solo si de noche. Nosotros auspiciamos de algún modo ese libro con algunos productos nuestros y después se apareció a los 15 días. Tenemos una birra que se llama Cruz Diablo y nos hizo un original para una etiqueta que... Para nosotros, que fuimos adolescentes en los 90... Son todos fanáticos de Los Redondos. Obviamente, sí, sí. Aparte, son todos fanáticos de Los Redondos. ¿Cada cerveza tiene su nombre? Cada cerveza tiene su nombre, sí. Por alguna razón en especial, por ejemplo, la Black Napa se llama Cuervos porque es una cerveza oscura y se llama Cuervos porque la diseñó uno de mis socios, Pisa. ¿Qué sabes? Obviamente fanático y no sabes cómo rebotó dentro del ambiente de San Lorenzo. Están todos pidiendo, che, háganla de vuelta. Sí, bueno. A mí en algunos bares me comentaron que caían hinchas de San Lorenzo que no sabían nada de cerveza ni habían ido nunca al bar. Si haces una Atlanta, te llenadita mal. Malo. Malo. No, el chiste, el motivo por el cual quería también volver a charlar con Señor Lario, pues en su momento recordemos que lo traje para presentar el libro que salió a competir con el mío. Claro, del cual igual que sabemos los tres que es mucho mejor el Semilla. Sí, mucho mejor, por supuesto. Sí, por supuesto. Además de eso, los chicos de Juguetes emprendieron este año un negocio que es el peor negocio del mundo, o sea, van a perder una fortuna, pero digo, por eso tienes casi una ONG lo que hicieron. Van a hacer un festival de cervezas extremas. ¿Qué son las cervezas extremas? Son cervezas que por su intensidad se diferencian del resto, o por su graduación alcohólica alta, alta densidad, añejamiento en barricas, demasiada cantidad de lúpulo, por ejemplo, estas birras, cervezas ácidas. Este festival de cervezas extremas, en general hay muchos festivales de cervezas acá, y todos son con más o menos los mismos, o sea, son más o menos las mismas marcas, etcétera. Este tiene la característica de tiene 50 cervecerías invitadas internacionales, y no son... unos amigos de Uruguay que vienen, o unos amigos de Chile que vienen. Que vienen. Vienen los amigos de Chile, vienen los amigos de Uruguay. Pero hay además dos belgas. Está... Contamos, va a estar Brewdog de Escocia. Brewdog es una cervecería muy grande de Escocia, que si que la encontrás por toda Europa, sí, en todos lados, Punk tienen IPA, bares. Hace la Punk IPA, que es como una referencia absoluta en el mercado. Y que aparte son como de esos que bajan la ética, eso que yo decía, de los valores de cosas. Porque, por ejemplo, publicaron un libro con todas sus recetas. O sea, si vos querés hacer una receta de Brewdog, la puedes comprar un libro. ¿Y te sale igual? No, ni en pedo. Claro, porque vos también semilla positiva. Sí, receta. Pero el tema es difundir el conocimiento. Y muchas veces lo que yo puedo enseñar o podemos enseñar en el libro, lo que te sorprende es que a otro le sale mejor que a vos. Y ahí está la magia, ¿no? O sea, te aprendés del otro. O sea, vos das algo y te vuelve multiplicado. Okay. Esa es la parte linda. Acá tenés cervecerías de Estados Unidos, que es como tenemos las dos mejores cervecerías de Australia. Tenemos a Black Hops, tenemos a Prearis, tenemos a Trifontaine, que es... ¿Qué viene a hacer? Es un festival que encima lo vamos a hacer en la cancha Estudiante de Buenos Aires, ¿no? En la cancha del Matador. En Casero. A 7 cuadras de nuestra fábrica. Ayer ganó 2-0. Bueno, tuvimos un apoyo... ¿Para cuánta gente? Es para 2,000 y algo de personas, va a ser sábado y domingo, sábado 25 de mayo y domingo 26 de mayo. Nos dio un apoyo muy, muy importante el municipio de 3 de febrero, porque nosotros lo queríamos hacer en Casero, nosotros somos del barrio, queríamos hacerlo ahí, era muy fácil capaz alquilar un lugar grande, claro, en Capital y no sé qué. Pero bueno, y la otra cosa muy importante que tiene el festival es que van a venir los cerveceros, o sea, vamos a tener Odell, que es una de las 4 cervecerías pioneras de Estados Unidos, y va a estar Doug Odell, que es un señor de 65 años, que es una de las 4 vacas sagradas, tirando birra en Casero. La gente puede ir ahí a tomar cerveza. Exactamente. Bueno, sí, cervezas imposibles de conseguir en ningún lado. Aparte de eso, solamente hay rarezas. Esas cervezas solo si viajas. O sea, no hay forma de tomarlas en ningún lado que no sea viajando. Por eso es que vale la pena para mí el chivo y contarlo, y claro, es más un servicio que un chivo. Es absolutamente imposible tomar estas birras en ningún lugar que no sea viajando a Bélgica, a Australia, a Estados Unidos. Son cervezas que ellos mismos no exportan. Claro, tenés que ir ahí a encontrarla. Además, a veces incluso no salen del estado. No salen del estado en el que se producen. O sea, tenemos, por ejemplo, de Rusia, Victory Arch, que para mí hace la mejor Imperial Stout del mundo, que se llama Iván el Terrible, justamente. Victory Arch de Rusia, Lager de España, eso, bueno, te pueden entrar ahí en el FCE Juguete. Estés perdido. Esta que tengo la remera que dice BC, que es una cervecería de Brooklyn. Que tiene puesta justo la remera, bueno, de Brooklyn. No, a esta no fuimos. Esta queda en Bushwick, en realidad. En un barrio de Brooklyn. Hace que una es una de las mejores pipas de la costa este de Estados Unidos. Sí. Y bueno, van a estar en el festival y va a estar el cervecero sirviéndote la birra y podés charlar con el tipo. ¿Cómo trae la birra? Me encanta. La traemos toda por avión, por eso vamos a perder una fortuna, no importa. Sí, o sea, van a terminar profundamente empobrecidos después. Mira, cuando estábamos armando el festival, invitamos a otras cervecerías de Argentina, también va a haber, porque nos gusta también que las otras cervecerías argentinas compartan el espacio con estos monstruos. Sí. Invitamos un montón de cervecerías argentinas y lo primero que nos dijeron los chicos de Mar del Plata, que ellos hacen macerar, hacen varios festivales, me dijeron, mirá que vas a perder una fortuna con el festival. Dijimos, bueno, luego tratemos de bancarlo entre todos. Esto pone a la Argentina y a Sudamérica en un lugar, digamos, como en el top 10 de los festivales del mundo. No hay festivales así en Sudamérica. Lo escucho re apasionado esto. ¿Cuánto hace que haces esto? ¿De dónde nació? Desde que tenía 19 años, en un viaje a la Patagonia, yo soy un fermentador cereal, ¿viste? O sea, hago chucrú, vino, todo lo que me cae en las manos, lo fermento, queso, cualquier cosa. Nunca había hecho cerveza y vi una de las fábricas que no está más, que es la fábrica del Bolsón, estaba ahí en Bolsón. Y cuando vi cómo se hacía, dije, yo puedo hacer esto. Empecé a averiguar, obviamente no había nadie en Argentina que hacía. Porque ahora es un boom. Grupitos, sí, ahora sí. Había grupitos muy chiquitos. Me empecé a juntar con un grupo, éramos 10 o 12. Bueno, hoy en Argentina hay 52,000 homebrewers que hacen su propia birra. Ahí conocí a mis socios, fundamos la asociación Somos Cerveceros, que es una asociación civil sin fines de lucro que te enseña gratis a hacer cerveza en tu casa. Vinimos acá al patio de la radio con Somos Cerveceros a hacer birra alguna vez. Y bueno, el año pasado, compartir lo que uno sabe, ¿no? Está re lindo, además de tomarte tu propia cerveza. Obviamente no te va a salir como estas que estamos probando. No, pero te puede salir mejor. Ahí yo probé cerveza de homebrewer. Primero intenta, ¿a quién le salió bien? Ninguno. Primero intenta, ninguno. Bueno, pero hoy es mucho más fácil que cuando empezamos nosotros. Cuando empezamos nosotros no había nada. No había YouTube. O sea, hoy vos podés venir a la cervecería, sos homebrewer, nosotros hacemos cocciones con homebrewer en la cervecería. Me enseñás. Claro, podés ir a la casa de otro a cocinar, a aprender. Bueno, eso no existía. Sí, tenés muchas personas a las que preguntarles aparte. O sea, si me voy a vivir con Artica, me voy a vivir un mes con Artica, 24 horas. No, ¿aprendo? No, te interna. Tú volví loco. Saliste directo al manicomio. Imagínate que mi mujer hace birra, así que... Claro. Te iba a decir, hay... Sí, claro. Claro. Menos mujeres, ¿no? No, no, pero sabes que hay un grupo que se llama Birreras de Argentina. Y hay, otra Comunidad de Mujeres Cerveceras. Y Comunidad de Mujeres Cerveceras. Bueno. De hecho, estuvieron cocinando en la cervecería y aparte hacen una movida muy linda. Hace poco sacaron una birra que se llamó Azurduy, en homenaje a Juan Azurduy, las Birreras de Argentina. Creo que está, en la mayoría de los lugares está agotado, en algunos todavía queda, creo. Que era una Belgian Strong que la hicieron para recaudar fondos para ONGs a favor de la lucha contra la violencia de género. Sí, hay mucho de solidario también en el mundo de la birra. Nosotros a fin de año, uno de los originales que nos hizo Rocambole, un poco lo subastamos y lo sorteamos para una salita de pediatría ahí del municipio. Nada, y la verdad es que estamos súper contentos con esto. Bueno, ¿cómo es? Para este festival falta bastante. Falta 4 meses. 4 meses, pero ya tenemos entradas. Así es. Las entradas ya están a la venta desde hace un par de días nada más. Se consiguen en el Facebook del festival o de Juguetes Perdidos, ahí lo van a linkear. Y nosotros tenemos 2 pares de entradas para el día 2, para el domingo 26 de mayo. Domingo aparte, así que tranquilo, van tempranito, de las 3 de la tarde abre la puerta. Tenemos 2 pares de entradas para los oyentes que escriban en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, hay posteos alusivos ahí donde se puede responder en el Instagram, responden en el posteo alusivo, con el hashtag Birras de la Calle, que es el nombre de esta sección tan bonita, y desde ya que no es solamente una oportunidad de ir y probar cervezas rarísimas que no vas a tomar nunca, y mucha cantidad de variedades y de cervezas que quizás ni conoces, sino que también vas a encontrarte un montón de cerveceros. O sea, si andás con la curiosidad de aprender un poquito más o de querer meterte en este mundo, ahí lo vas a ver. Sí, o querés hacer contactos, capaz que empezaste a hacer y te falta un poco meterte con hacer amistades en el mundo. Para de eso, los dos libros van mucho. Por un lado, Pasión por la Cerveza, el libro de Semilla, te enseña todo lo técnico. No es que salí de ahí ya sabés, pero si ya a YouTube, si no sé qué, algo ya te va orientando. Y el de Harry, que es para conocer el mundo cervecero, justamente quiénes son hoy, el mundo de la cerveza. Que lo presentamos el jueves. Lo presentamos juntos, dos libros. El jueves perfectamente, en la historia de cada familia. En el granero de Finen y Ituzaingó vamos a presentar el libro juntos los dos. Vamos a estar ahí firmando ejemplares, charlando con gente, con quien mejor. Bueno, la cuestión es que el festival, ¿cuándo es entonces? 25 y 26 de mayo en el Club Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Gran festejo el 25 de mayo. Vayan en taxi. El día de la revolución. No, tenemos varias cosas. Tenemos convenios con Cabify, varias compañías. Bueno, igual después van a volver. Sí, van a tener descuentos para no moverse. Y vamos a tener micro gratis. Sí o sí, no vayan manejando porque estamos hablando de cerveza de alta graduación alcohólica. Y vamos a tener micro gratis hasta Capital. Vamos a tener micros gratis. Sí. La mezcla de variedades. Sí. ¿Te empeda totalmente, tipo? ¿De variedades de alcohol etílico o de variedades de cerveza? Ah, no sé. Chul, no te caigas. La de coco, la otra, la del alcohol, la más suave, la más... No existe. No es como que a veces... No existe la monogamia cervecera. Puedes tomar todo lo que quieras. Sí, te recomiendo arrancar de abajo para arriba por una cuestión de que si arrancas muy arriba después probablemente ya no tengas tantas nociones para disfrutar lo que... Pero podés probar todas tranquilamente. Todas. Hay una pregunta acá, ya estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Semilla. Gracias por el espacio. ¿Cómo son tus redes, Semilla? Bueno, la mía es Ricardo Astique, pero la más importante es la de Juguetes Perdidos. Así nos encuentran. Arroba Juguetes Perdidos. Juguetes Perdidos, Juguetes Cerveza, nos encuentran por todos lados. Y la del festival FCE, Juguetes Perdidos. Gracias. We made it through the war if we made it.

Bien, amigos, 12:43 minutos. La térmica en este momento es de 40. No se puede estar afuera. 40 de térmica, no se puede estar afuera. Queremos sacarla para siempre. No, no, es impresionante, ¿verdad? Y tengan cuidado porque realmente te pone. Le digo a los runners, a los fanáticos, a los dictadores, chicos, hoy no. No se hagan los pies, yo puedo. Cosa más, tome mucho líquido, mucha agua. Sí, y una otra cosa más, háganse técnicos de aire acondicionado. Es el laburo. En esta época es el laburo. Todos los aires acondicionados rotos. Sí, o dueños de o dueños compañías eléctricas. Es un poco más complicado. Bueno, y si no, a la sombra, en algún lugar fresquito. Tengo un los par de animales también. Sí, eso, los animales. Agua. Eso es un tema, por ejemplo. Le pregunto a Eugenio Tobal, que tiene animal. Usted sale de la casa y deja, por ejemplo, a su mascota en la casa. ¿Deja el aire prendido? No. Sí. ¿En serio? Sí. Y es un tema. No, el animal no necesita. Yo voy a decir una cosa. No, pero no lo hago solo para el animal, es para cuando también llego a la casa de este. Ah, bueno. Pero hay algunos aire acondicionado que tienen timer, es decir, vos lo prendés una hora antes para que no esté. Vos ves a las 9 de la noche y gastaste un montón. No, pero mi problema es que el animal, ¿qué hacemos con el animal que está todo el día dentro de la casa? El animal es un ser para pagar el aire acondicionado todo el día. A las 8 el perro vino conmigo y no dejé ningún aire prendido. Claro, el animal es un ser humano. Cuando vuelva a mi casa va a ser un horno. El animal es un ser humano inteligente. Entonces, no, el animal no es un ser humano. No es un ser humano. Señor. Señora, el animal es un animal, no el animal. El animal es un ser humano inteligente. ¿Cómo? Que se autoabastece de temperatura permanentemente. Eso es verdad. ¿Sí qué? Para por Eugenia nueva. ¿Puedes no comprar fruta? No, comprá acá en la esquina que hay una verdulería. ¿Sabes por qué hacen así? Azul. Están transpirando, están. Se autoabastece de temperatura, ¿qué quiere decir? Se autoabastece de temperatura. ¿Qué significa? Cuando el animal, que es un ser humano inteligente, tiene calor, hace. Y pero si yo hago eso, no me refresco. Bueno, el animal, no, porque es un ser humano inteligente. Vos no sos un ser humano inteligente. ¿Qué soy? Un ser humano gil. Entonces, el animal es un ser humano inteligente. Es verdad. Listo. ¿Cómo, seguro. ¿Cómo? No te salió. Se refresco. No, porque yo soy gil. El gil no se sabe refrescar. El ser humano inteligente, animal, eso te hiperventila, no te refresca. A vos. Esto está chequeado. Al animal no. Ustedes, ¿por qué no vieron los documentales que vi yo? Esto está... Netflix. Sus fuentes son documentales. Netflix. Hay un montón. Está de moda Netflix. Ahora te estiro. En 10 capítulos lo que en 2 horas te tendría que haber contado. Bueno, pero son capítulos. Eso es Netflix. Claro. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. ¿Quién es? Lo que estamos haciendo. En 10 capítulos te cuento lo que te puede decir. Estás subestimando las historias que se cuentan en Vos porque en todas las plataformas. Yo sigo viendo el documental de Vietnam, 2 horas cada capítulo, voy por el 4, o sea, es buenísimo. Sí, ¿2 horas cada capítulo dura? Sí, una hora y media alguno. Tiene razón Gabriel, merced a las ganas de vender cosas se ha perdido el poder de síntesis. Exacto. Ya no hay nada, todo tiene que durar 70 horas. Exacto. Atención, hace una hora no hable el calle, sí, calle. Presten atención a lo que les voy a decir. Tengo una noticia para Jules y otra noticia rara. Para Jules, de último momento, un jugador de Argentinos Juniors va a Boca. ¿Quién? Me acaba de deprimir un montón. ¿Quién? No importa quién sea, me molesta. ¿Quién? Un jugador argentino Juniors va a préstamo a Boca por un año, $200,000. No está para prestarle nada a nadie. No está para prestarle nada a nadie, sin embargo lo van a hacer. McAllister. McAllister, pero no Alexis. Ah, Kevin. Sino su hermano Kevin, exactamente. Kevin, un gran lateral izquierdo. Derecho, izquierdo. No, sobre todo izquierdo. Son algo de... derecho, es zurdo, pero juega por los dos lados. Sí, pero cuando juega bien, juega por la izquierda. Bueno. ¿Son algo del Colorado McAllister? Sí, los hijos. Ah. Los hijos. Se va a Boca a préstamo. Kevin McAllister. Qué bueno. Qué error. Darlo a préstamo. Bueno, los hinchas argentinos no están muy contentos. Yo no. Y escuché lo que te voy a contar, Andrés. ¿A él solo? ¿El solo qué? ¿Le vas a contar? Sí, a él solo, vos te puedes ir. Me puedo tapar los oídos. No, no, que se quede. Te puedes quedar también. Qué mala onda, ¿no? Sí, muy mala onda con vos. Así desde que llegué, no sé qué te pasa. Yo, desde que te dije que estás angustiado, estás así. Tengo... No sé, pensalo. Tengo esto acá en el pecho, ¿cómo se llama? Angustia. No, acá no está la. Capaz tenés gastritis. Se suspendió. Un pedito. No se siente como así. El sábado, por la primera vez Metropolitana, televisado por Teis Sports, jugaban Talleres de Remedio Escalada y Deportivo Español. 10 minutos y se suspendió por tiros, afuera. Lo estaba viendo yo. Jugaron 12 minutos. Sí. Y se suspendió por incidentes en las afueras del estadio. Problemas entre la barra de Talleres y la policía. Yo lo estaba viendo, Karina en un momento me dijo, recién llegaste de Mar del Plata, ¿tenés que ver este partido? Y un poco de razón tenía, pero Cayetano, que más vivo, ¿Qué hizo? Llegó de Mar del Plata y vio a Atlanta Tristán Suárez. Y ante la pregunta fue, soy hincha de Atlanta. Claro, pero soy... Andy, que más vivo, ¿qué hizo? Llegó de Mar del Plata, viernes. Claro. Y se clavó dos whisky, el que sobró de Sara San. A ver, ¿lo tenés vos? ¿Lo tenés? ¿Qué hago? ¿Cómo se entregó solito? Queda uno. Decidiste que era tuyo. El mayor de edad. Como galleta decidió la heladera. Pero yo me lo llevé a la vergüenza del restaurante, eso es verdad. La caminata de la vergüenza es mía. Eso es verdad. Me lo llevé ahí que todos me miraban y sí, papu. Hasta que el verde de Angarola. Está bien. Hasta que el verde de Angarola. ¿Qué hizo? Si lo dije en el momento, le dijiste, mirá esta etiqueta, Anga. Y Anga agarró el whisky. ¿Y? Dijo, ah, qué buena etiqueta. Y siguió caminando con el whisky. Y vos te corriste de la vergüenza. Y la llevaron, es una habilidad de caminar con un whisky. Transitar menos la vergüenza. Le dije, Anga, sos un verde. No te das cuenta, estás haciendo caminar con el whisky semi vacío. No, pará. Pero de restaurante lo saqué yo, ¿eh? De restaurante vos. Sí, la vergüenza del restaurante, que era como todos miraban. Sí. Y acá, sí, me estoy llevando un whisky. Cuando vio que iba a tener que caminar media cuadra con el whisky por Mar del Plata, le dijo, Anga, mira esta etiqueta. Anga, miró etiqueta. Tampoco verde, hay que aprovechar. Tampoco verde, no se aprovechó el verde. Bueno, dale, volvamos a la a lo se que suspendió el Talleres Español. Anda, mirá etiqueta de estas birras, ahora me lo hacen caso. ¿Pero qué ibas a contar de aquel partido que se suspendió? Incidentes en las afueras del estadio. Sí, tiros. Balazo de goma. Sí. Hasta que en un momento el jefe del operativo de seguridad, en conversación permanente con el árbitro, Germán Bermúdez, le dice, bueno, todo esto se está calmando, ya había pasado como una hora, había pasado... Sí. Y él dice, no, los capitanes, los entrenadores trataban de convencer al árbitro de que se reanudara el juego, ya afuera estaba todo mucho mejor. Sí. Y dice, no, suspendido. Suspendido el partido. No, si vas a estornudar, hace ruido. No. Entonces... Las condiciones parece que el jefe del operativo le habían dicho al árbitro que estaban para reanudarse. Sí, es verdad. Y el árbitro decide suspenderlo. Sí. ¿Qué es lo que se descubre después? ¿Qué? Ah, eso no lo sabía. ¿Qué? Y esto es lo que quería contar. ¿Qué? Atención. Y el árbitro del partido, Germán Bermúdez. Atención. Estaba descompuesto. No. A ver si aciertan. Arriesguen. Tenía... Casamiento. Tenía, sí. No. Se quedó dormido. Algo tenía. Se quedó dormido. No. Chocó. No. Turno con el médico. No, tiene, la sábado de la noche. Tiene salió de joda. Tiene la concesión de la fábrica de balas de goma. Una despedida soltero. Tributa a Joan Manuel Serrat y 21:30 tenía un concierto. No. ¿Qué? ¿Qué fue joda? Concierto, tributo. Tenía laburo. En Caballito, en La Buena, Yerbal 1657. No sé si aplaudieron o no. Reservas al 4633-2971. No llegaba. Tenía que tributar a Serrat. Y no llegaba, maestro. No llegaba. Tenía que laburar. Partido suspendido. Tributo a Serrat en marcha. En Caballito, sábado 21:30. Sí, señor. No llegaba. ¿Y cuál es el tema que mejor le sale? No sé. No fui. No te puedo creer. Pero igual. Los incidentes fueron reales, no es que lo invito a él. Niño, los deja de jugar con la pelota. Que la mató el tiempo y la ausencia. ¿Es él? ¿Este es el del árbitro? Pero su tren... Che, sí, es él. Hay otro... Hay otro integrante de esta mesa que canta. ...las cosas que nos dejó un tiempo de rosas. Germán Bermúdez. ¿Qué otro integrante de esta mesa canta? Hay una persona que está sentada en esta mesa y canta. ¿Que canta en tributo? No. ¿Toa? ¿Temas propios? ¿Temas propios? No tributo. No, ¿a quién le cantás, Eugenio? Quizás un tributo a Edith Piaf. ¿Ah, sí? Por el idioma, digo. ¿Vos le hiciste un tributo a Piaf? No, Edith Piaf. Sí. Escuchen. ¿Qué cantamos? Señoras y señores. ¿Quién es? Este. Pues levantó vos, Eugenia Tobal. Caso, Andrés. Eso soy yo. Este. Mirá, muy bien. En francés. ¿Cuándo hiciste? En inglés acá. ¿Esto es inglés? La francesa es la cantante. Mercedes Ardua, se llama. ¿Entonces su voz? Esta es una música. El suspiro soy yo. No, esta soy yo. ¿Esta es su voz? Sí. Pero es en inglés. And parece francés. Sí, chicos, no les quería contar esto, pero... ¿No sabes lo que es? No, sí sé lo que es, pero no lo había escuchado. Esta es Mercedes. Y yo le hago el coro. ¿Pero qué? Canta, chicos. Es una cantante francesa que invitó a muchas a actrices argentinas. Y a, sí, actrices éramos todas, a participar de su disco. Ah, mirá. Y ahora ya está en Francia. Mirá, ¿y no te vas a ir a vivir a París? No. A Zárate. A Zárate tampoco. Che, hermoso, ¿eh? No lo había escuchado. No es escuchado. Primicia. No. Primicia. Primicia. Total. Primicia. Vamos a la última tanda y nos despedimos. Gracias, Eugenia Tobal. ¿Ya me vas a despedir? No, le pedimos la transición. ¿Y cuándo vuelvo? ¿Semana que viene? ¿Lunes que viene? Dale, lunes que viene. ¿Qué diga la gente? Dale, lunes que viene. Ya lo hicimos nosotros. ¿Viste el bailando esto que tiene que votar la gente? ¿Te hizo o no? ¿Viste bailando de una vez? No. ¿Te llamaron? Me llamaron muchas. ¿Y por qué dijiste que no? Porque no sé si sirvo para eso. Me gusta bailar, sé bailar. ¿Sabes cantar? Pero no sé el juego del bailando. Que no sé si lo podría manejar. Vos viviste uno, pero no era un juego. Amigos, 12:53, ya volvemos. Somos perros de la calle. Vos también. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Universidad Siglo XXI presenta Modelo Academia 21. Un modelo único de formación académica que se adapta a los nuevos desafíos del mundo educativo y profesional. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar o llamando al 0810-555-0202. Valmedia, alquiler de consolas de juegos, torneos de play, pijamadas teens, alquiler de LEDs y de celulares para eventos. Búscanos en valmedia.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Movistar te conecta con los mejores sonidos cuando están sucediendo. Este viernes, disfruta la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. ¿Sabías que los consumidores argentinos gastan 370 mil pesos por minuto comprando online y que las ventas a través de e-commerce crecieron un 60% solo en el 2018? ¿Cómo están tus ventas? Aprende a diseñar la estrategia de e-commerce que tu negocio necesita. Vení a Digital House, digitalhouse.com. El Equilibrista. Soy Mauricio Dayú. Sigo haciendo Tok Tok, pero acabo de estrenar un espectáculo nuevo, El Equilibrista. Es un poco teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, me podés esperar en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. ¿Qué te parece? El Equilibrista. Con Mauricio Dayú. Martes 21 horas, Chacaré de Anteatre, El Equilibrista. Siempre es hora de un Adler. ¡Adler! Las mañanas de enero solo necesitan buena música. Ultimate Tears. Te invita a escuchar las mejores canciones para empezar el día. En Perros de la Calle. Viví al máximo el verano con los parlantes inalámbricos Ultimate Tears. Ingresá a la tienda oficial de Ultimate Tears en Mercado Libre y llévate el tuyo. 1516 Cervecería, Happy Hour todos los días hasta las 21. Encontranos en Palermo, Recoleta, Cariló, Luján, Bahía Grande Nordelta y Punta Ballena, Uruguay. Seguinos en Instagram. 1516 Cervecería. Lo mejor de Argentina, encontralo en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Descubrí los nuevos rumbos de todo el país. elfederal.com.ar. Ahora, en Almundo, viajás por Argentina low cost. Reserva hoy tu vuelo a Iguazú por solo 2.415 pesos, volando con Norwegian. Mejor precio, mejor Almundo. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días para estar siempre comunicado, aunque te quedes sin crédito. Ideal para llamar a todos tus contactos y decirles que le pongan like a la última fotito que subiste en la playa. Personal. Vamos, pa. Sí, mi amor, dale, pero primero vamos a revisar tu mochila, ¿dale? ¿Ojotas? Sí. ¿El protector solar? Sí, ya lo puse. ¿Tenés la toalla? Sí, pa, y no te olvides del off para los mosquitos. Sí, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar off para tener un día sin mosquitos. Off, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes en forma segura. Lea la etiqueta de información antes de usarlo. Subí el volumen y viví el verano con la mejor música. Heineken presenta Live Your Music. Este jueves, en Perros de la Calle, participa por entradas para ver a los mejores DJs internacionales este enero en Mutua Mar del Plata. Heineken, beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. El primero y 2 de marzo, el sol de México brillará en el campo argentino de polo. Luis Miguel, México por siempre. Vení a Disco y participá para ver el concierto del año. Comprando 6 productos de las marcas participantes, podés ganar entradas para ver a Luis Miguel en vivo. No te lo podés perder. Promoción sin obligación de compra válida del 28 del 12 al 18 al 17 del 2 del 19. Alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en www.disconcert.com.ar. Si sentís que el día empieza cuando te subís a tu moto, si disfrutás el sonido del motor arrancar pensando en lo que va a venir, si te gusta el viento, la libertad, la facilidad de llegar donde querés, y si querés que estas emociones se repitan cada día, una y otra vez, abrí bien los ojos y maneja seguro. ATM, Compañía de Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. www.ssn.gov.ar. 0800-666-8400. Número de inscripción 0812. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar. Activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás.